Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, bienvenidos a Confesiones de un jugador. Pero esto, de repente, ¿esto qué? ¿Una colección de acentos de la geografía española? Esto es como el chiste ese típico de junta a un granadino y un vasco y tienes confesiones de un jugador. Sí, señor, sí, señor. Bueno, ¿tú quién eres? Soy Fermín. Fermín, desde Granada con amor, pero residente de Murcia, colaborador habitual de este programa. Yo soy Ravenflow, os doy la bienvenida a esta casa de locos y tenemos a nuestro corresponsal en el País Vasco, porque todo el mundo sabe que en el País Vasco y especialmente en Portugalete ocurren cosas maravillosas. ¡El Chicho! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. O buenas noches o buenas tardes, según lo digáis. Muy buena, pues encantado de tenerte aquí. Igualmente. Y además tenemos respirando de fondo, sujetando un par de piezas de Lego y un con traje negro y mirando misteriosamente a contraluz a un tipo oscuro. Darkseid, desde Valencia con cerveza negra. Muy buenas a todos. Aquí estoy con mi cervecita negra de Steinburg y mis Legos que, bueno, ya comentaremos luego. Comentaremos luego porque una de las cosas que vamos a hablar en este programa es una selección de los mejores juegos del universo Lego y ordenado en plan top 5 por el señor Chicho. Sí, señor. Oh, yeah. Luego, además, el Chicho, ya aprovechando que está aquí, hay que sacarle el pringue, nos va a hacer un briconsejo súper especial. Un briconsejo que no os vamos a spoilear, ¿vale? Pero desde luego está relacionado con PlayStation Vita. Aquí nos gustan las cosas de actualidad, aunque sean mi consejo. Y oye, ¿estáis preparados? Digamos que algo necesario, ¿no? Digamos que necesario. Uf, sin briconsejo no hay party. Casi que nos quitamos los pantalones y empezamos, ¿no? Sí, sí. Pues, oye, pero antes... Vosotros que los lleváis, yo... Oh, no. Antes de empezar, hay un momento del programa en el que Darkseid se pone los pantalones y comienza los 15 segundos de gloria. Eso no es lo que habíamos hablado. Que no lo habíamos hablado. Oye, Fermín, ¿tú sabes lo que son los 15 segundos de gloria? Porque para mí los 15 segundos de gloria es el momento del programa en el que Darkseid se sube los pantalones y los demás... Nos ponemos a hablar de qué hemos jugado, qué música hemos escuchado, de qué estamos bebiendo y cualquier otra cosa que seamos capaces de meter en 15 segundos de gloria. Comienza Confesiones de un jugador 87. Muy bien, pues nada, ya que nos falta un peso pesado como el Lipcock, pues va a haber que tirar de cantera, ¿no? Y así que nada, vamos a ver qué confesores hay por aquí. Hombre, mira, está el Chicho, que es un confesor así con pedigrí, ¿qué tal? Hombre, ¿qué tal? Muy bien. No soy Pedro, pero bueno, intentaré hacer lo que se pueda. Muy bien, pues nada, ya que estás por aquí, ¿qué te parece si tienes unos 15 segundos de gloria, por ejemplo? A contarnos qué estás jugando, qué estás viendo, qué estás escuchando, qué cosas estás viviendo. Pues mira, pues ¿qué quieres? ¿Xbox? ¿Un juego de iTunes Store o de PS Vita? ¡Primero una cerveza! ¡Una cerveza! Pues mira, tengo aquí una bolda. Me voy a tomar un trago a salud de confesiones y de todos los confesores. ¡Oh, yeah! Muy bien. Entonces, ¿cuál es la lección? ¿PS Vita, Xbox o el juego del iTunes Store? Pues lo que tú quieras. Empezamos por el iTunes Store. Let's go. Pues mira, me encontré el otro día, estuve trasteando un poco, que tampoco lo suelo hacer mucho, pero bueno. Y me encontré el típico, es un juego de rompeladrillos, que se llama Brick Breaker Marathon. ¿Qué tiene diferente este? Aparte de tener, pues mira, tiene las típicas armas de siempre de los ítems, que te alargan la barra, tiene disparos, se pega la bola, el multibola y todo eso. Eso es como siempre. La diferencia es que aquí tienes los ladrillos que van bajando hacia abajo. Hacia donde tú tienes la barra, los ladrillos van avanzando hacia abajo. Si resulta que al final tú pierdes la bola o llegan los ladrillos abajo del todo, ya pierdes la vida. Si pierdes al 6, pierdes la partida. Aparte de esto, pues tienes, aparecen también paredes que no se pueden romper, con lo que el rebote de la bola se hace más difícil. Estas paredes también pues llegan más abajo. Entonces es más difícil meter la bola, no sé si me entiendes. No sé si me estoy explicando bien. Como un puzzle Babel de que te Es vas pasando la bolita, es pero... una mezcla de rompeladrillos, que es lo que realmente, como por ejemplo, el Space Invaders, que tú tienes que ir disparando, pero los bichos te van bajando. Sí. Es una cosa muy parecida. Pero Ah, qué con guay. ladrillos, ¿no? Sí, no es el típico rompeladrillos que tienen los ladrillos arriba y de ahí no se van a mover. Aquí tienes que estar dándote prisa porque cada vez, aparte que está más abajo, los tienes más cerca y los ángulos que tienes que dar son más difíciles de coger a veces. Ya. Entonces, tú al final tienes que quitar todos los ladrillos, pero no basta con eso. También tienes unos ítems como una en forma de unos átomos que tienes que darlos a todos para terminar la pantalla. ¿Pero te dan algún tipo de mejoría esos ítems? Sí, claro, esos los de siempre, pues los que te dan disparos, los que te sacan varias bolas a la vez, los que alargan la barra, también están los que las encogen, eso es como siempre, los ítems que tienes son los de siempre. Te ayudan a acabar con todos los ladrillos, ¿no? Digamos. Sí, luego también tienes, por ejemplo, en la pantalla suelen aparecer, igual te aparecen desde arriba y empiezan a bajar una especie de rebotadores como en los juegos de petacos, unos rebotadores que si les vas dando te van dando puntos y esos hasta que no bajan abajo no desaparecen. Luego también tienes, pueden aparecer unos agujeros negros. Es como si fueran en el espacio, unos agujeros negros que metes por ahí la bola y se teletransporta a otra parte de la pantalla. Que a veces para empezar a romper ladrillos es obligatorio meter por ahí porque en el resto hay una pared de ladrillos que no se rompen. ¿Entiendes? Entonces eso, me pareció muy curioso el juego. ¿Esto visualmente tiene alguna diferencia, aporta alguna diferencia con respecto, por ejemplo, al Arkanoid de toda la vida? No, realmente estos juegos tampoco necesitan mucho más, ¿no? Simplemente me pareció curioso el cambio este que le han metido de los ladrillos que van bajando. Oye, ¿y Ya, el dime. control cómo está resuelto aquí? Como tendría que ser, vamos, con el dedo mueves la barra para los lados y no tiene más misterio. Cuando te viene el ítem de los disparos, dispara automáticamente. O sea, es muy sencillo, es para esas partidas rápidas. Tiene además, no sé si eran 20 niveles o una cosa así, y tiene compatibilidad con Game Center. Sí. O sea, está muy bien. Entonces, ¿cuánto dinero cuesta este romperladrillo? Eso es lo mejor, es gratis. Ah, hombre, haber Es empezado por gratis. ahí. Me gusta. Ay, ay, ay, despertado intereses, ¿no? Eso es Me gratis. gusta. Así me gusta. Goti. Lombi. Goti. Dime. ¡Gotti! Y además, No, que lo yo, he que mirado en Goti. Android y en Android sí que cuesta 0,79. Que en En Android hay que Android cuesta pagar. 0,79, eso sí. En Android hay que pagar. Esto es el Sí. mundo al revés, ¿no? Esto es el mundo al revés. El Joder. mundo al revés, totalmente. Bueno, desde luego el juego tiene buena pinta. ¿Cuántos niveles presenta? Esto te da al menos. Pues mínimo 20. Tenía mínimo 20, ¿eh? Sí, es que estamos viendo aquí unas pantallitas de esto típico que. Ah, pues te han matado, puedes continuar en tal nivel, ¿verdad? O cada vez que. Sí, una vez que has desbloqueado el nivel, una vez que has desbloqueado el nivel, puedes empezar desde el que quieras. Y otra cosa que tiene, que al principio sí que me chocó un poco, es que la bola iba muy lenta, pero luego trasteando un poco en las opciones, que tiene nada, tiene dos cosas, sí que puedes cambiarle de las opciones la velocidad a la bola. Sí, Porque al claro. principio de primeras viene muy lenta. Que sería como una especie de nivel de dificultad, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, pero se la pones tú. Que te ponga. Se la pones tú. En vez de empezar directamente lento, puedes empezar a la velocidad que quieras. Has dicho que esto llevaba Game Center también, ¿verdad? Sí. Aparte de los marcadores online, que supongo que serán un aliciente para tocar el juego y jugarlo con amigos, y más siendo gratis, ¿tiene logro? No lo he mirado. Supongo que sí. Okay, supongo que sí, porque en Game Center... Es que no me metí. Vi que tenía conexión con Game Center, pero no me metí para verlo. Estuve jugando unas partidas, sin más. De acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, it's free. Sí, hombre. Sí, eso ya que más quieres, ¿no? Uh-huh. Además, la receta es un juego clásico, pero son muy adictivos, ¿no? Este tipo de juegos... Sí, sabes que es un rompeladrillo, ya sabes lo que te va a ofrecer. Claro, te hacen pasar, pero que te entretienen un buen rato y bueno... Bien. Mejor todavía. Sí, sí. Oye, íbamos de pequeño a mayor. Después de esto, ¿qué nos toca? Todos pasamos por Vita, ¿no? Ajá. Pues bueno, en Vita os voy a hablar de un juego que es descargable por 6 euros y es el Motor Storm RC. Uh-huh. Supongo que ya lo habréis oído hablar de él, ¿no? Nos lo comentó el otro día Lipcock. Ahora vamos a ver la visión desde el norte. Desde el norte. Pues mira, desde el norte se ve que es un juego que hace... Que es como los típicos juegos de Micro Machines. Sí, sí. Carreras en circuitos cerrados con coches pequeñitos. Es un total, tiene 16 circuitos. Y lo curioso es que tiene 4 ambientaciones. Y es cada uno de los 4 juegos que hay de Motor Storm. Incluido el de PSP, el de Arctic Edge. Uh-huh. Entonces, tiene 3 tipos de pruebas. Que son carreras, otro que es a vuelta rápida. Y otro que es de adelantamientos, que te dice que tienes que adelantar a tantos coches lo antes posible. Uh-huh. Ajá. Según tú vas cumpliendo cada carrera, que te pone, pues para quedar primero, segundo o tercero, tienes que hacer este tiempo o quedar primero en la carrera. Si tú quedas primero en una carrera, ganas las 3 medallas, el primero, el segundo o tercero. Entonces, según tú vas sacando medallas, vas accediendo a otras pruebas, se van desbloqueando. Uh-huh. Lo bueno que tiene esto... que tiene un muro de boxes, digamos que es como un autolog. Sí. Entonces te pone ahí los tiempos de tus amigos y te dice, pues este se ha reído de ti y te ha puesto en ridículo. O sea, además te lo dice así, no se cortan, así. Has puesto en ridículo a no sé quién, o no sé quién, te ha hecho un tiempo a no sé cuánto. Entonces te pone para que les pongas, o sea, para que les... Para que, como un reto, vamos, para que le superes. Te ha puesto los huevos en la cara. Tendría que ser personalizable. Te ha tocado las pelotas. Sí, sí. Oye, eso... sería un puntazo poder personalizar eso. Sí, sí. Joder, además, eso, mira, eso da para un trofeo, el Mortadelo. me recuerda un poco a la descripción que has hecho, no lo he visto todavía, pero me recuerda a un juego que jugué hace 1000 años, en Master System 2, que era Super Off-Road, y era igual, era de hacer circuitos así pequeñitos, y este tenía una cosa peculiar, que era que cuando llegabas al final, que creo que eran 24, volvía a empezar, pero con los circuitos al revés, tenía que hacerlo en sentido contrario. ¿Cuando pasa los 16 circuitos aquí, que modo campeonato o algo, o pasa alguna cosa de estas? Pues no tengo ni idea, porque mira, hay una cosa curiosa, porque he estado mirando los trofeos, lo comentaba anoche con Vicioso, y resulta que los trofeos, tú entras en Motor Storm, y dentro hay otras 3 subdivisiones, que es uno de Motor Storm, que son los trofeos, y otro que es Festival de no sé qué y Festival de no sé cuántos. Y hay, o sea, sí, eso está todo bien documentado. No, es que no sé cómo se llaman, el tema es que no desbloqueamos trofeos de ese lado, entonces no sé si son DLCs que van a sacar más adelante... Uh-huh. O se desbloquean cuando te pasas todas las pantallas, o es que no tengo ni idea de qué, okay, de qué son. Le pregunté a Álvaro y tampoco sabía nada. Eso hay que preguntarle a Claude FRN, que ya se ha sacado todo el platino, pero es lo que te digo, tiene el platino de la primera de lo que es Motor Storm. De los dos festivales no tiene ninguno tampoco. Ok. Lo estoy mirando yo. Ajá. Y por cierto, hablando de Claude FRN, vamos, que ese es imbatible, esa persona. Es imbatible. Estoy en la mayoría, yo creo que estoy en segundo. Pero es que a él no le puedo batir. Hay algunos que incluso me saca 5 o 7 segundos, pero es que no puedo llegar a él. Se acaba no ahí de la nada, ¿no? ¿Te has fijado si aparecen los créditos? A lo mejor es uno de los creadores del juego, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Es que no sé cómo lo hace, la verdad. Está en todas las carreras primero, en todas. Madre mía. Oye, ¿cómo se maneja este juego? Es uno de los que te gustan a ti, es Dual Stick. Dual Stick. Vale, ahora mismo tengo a Fermín probando el juego, sí. y está sudando la gota gorda. ¿Qué tienes que hacer, Ayo, eh? Las estoy pasando putísimas para girar. ¿Qué pasa? Tiene dos tipos de control. Uno según estarías mirando según el coche y otro que es el alternativo, que es según tú estás viendo la pantalla. Yo uso el alternativo, es más sencillo para mí. Hostia, pues... Te digo porque yo el otro es imposible, no puedo manejar. Ajá. Me estoy mareando. Ahí la lateralidad al poder. Los controles se han cambiado alternativo. Bueno, oye, y gráficamente, ¿qué me puedes decir de esto? Vale que es sencillito y eso, pero ¿de vez en cuando el juego hace algún zoom, se aproxima un poquito a los coches? No. Tú ves desde una distancia la cámara y el trozo de circuito que tienes y va avanzando con el coche, sin más. No hace zooms ni nada. Bueno, ciertamente te doy la razón. En alternativo esto va un poquito mejor, ¿eh? Claro, claro. De la otra forma, madre mía, ¿eh? Es imposible. El otro es imposible porque en un circuito ya que tengas muchas curvas cerradas para un lado y para otro, ya te pierdes. Oye, Juan, ¿a ti la fórmula esta qué te parece? A mí, hombre, me parece muy divertida. El tema de... Hombre, los colchecitos de radio control es algo que yo creo que gusta a todo el mundo, ¿no? Yo que, bueno, tema... Juegas así de este tema... La verdad es que el último que he tocado que parecía que tenía un poquito que ver con cosas de radio control era uno que regalaron en la Store hace ya bastante tiempo, que tenías que jugar como un partido de fútbol. Sí, el Acrobatic Rocket Power Battle Cars o algo así. Joder, sí, ¿qué es eso? Sí, como se llame. No sé, sí, una cosa que ibas con un coche de estos teledirigidos y tenías que hacer piruetas para golpear una pelota y marcar golas sin portería. Uh-huh. Bueno, no sé, es un recurso que siempre está gracioso, ¿no? El tema de manejar los cochecitos estos. Una cosa. Pero bien, sí. Estoy viendo en directo cómo Fermín ahora con el control alternativo asiente con la cabeza y dice, sí. Ahora sí. Ahora sí. Esto ya... ¿Sabes lo que le falta a este juego? Las carreras online. No tiene carrera online. No, tú realmente compites contra el tiempo de tus amigos. Pues te pone. Lo único que tienes es. Digamos que tú cuando corres para batir a. Y tienes un tiempo de un amigo que está por encima tuyo, te aparece el fantasma de él. Pero digamos a modo de trayectoria. Ajá. Aparece su imagen de jugador en un cuadrito pequeño y va dejando el rastro de la trayectoria que va haciendo. Ok, y luego tú, por ejemplo, puedes seleccionar el fantasma de otro de tus amigos, en plan... No. Pues es simplemente no. El que tenga de number one, ¿no? Te sale... No, el que está por delante tuyo. No, el primero no, porque si no siempre sería el de Claudio CRN y no lo veríamos. Igual aparece y no lo veo, no sé. Igual aparece y no lo veo. A poco que te saque 2 segundos ya se pierde de la pista. Joder. Oye, y esto es un título que ha salido a 6 pavos... pero que puedes jugar tanto en PlayStation 3 como en la PlayStation Vita, ¿verdad? Sí, eso es. Se puede jugar en las dos plataformas. Ajá. ¿Y tú lo has probado, por ejemplo, en Play 3? No, todavía no lo he probado, la verdad. A mí me apetece jugarlo en Vita. No, Play 3 no ni me lo he planteado todavía. Es decir, una cosa, es que me he perdido un poquito. Como estoy aquí jugando a la vez. Es decir, si yo que solo tengo Play 3, que no tengo Vita, me lo puedo bajar para Play 3 por 6 euros nada más. Uh-huh. Hostia, sí. Pues, sale bastante económico el juego, ¿no? Claro. Y es un juego sencillito realmente, ¿eh? Sí. Por 6 euros, si yo me compro este juego, yo puedo jugar contigo. Supuestamente. De Play 3 a Vita, dices. Sí, o sea, con plataforma cruzada Supongo que sí, porque realmente lo único que guarda son tiempos. Ajá. O sea, no hay mayor complicación. Una cosa, Chicho, tú, por ejemplo, ¿lo verías interesante incluso solo para jugarlo en Play 3? De decir, oye, pago mis 6 pavos y tengo aquí... Sí. Además, por el tiempo de horas que te puede dar... ¿Cuántas horas te puede dar esto? Joder, pues son 16 circuitos y es que pruebas, es que... ¿Cuántas? Eran 166 medallas o así, y divide entre 3 y tienes el número de pruebas. ¡Hostia! O sea, son unas cuantas. Sí. Parece que eran 166 una cosa así, medallas. Oye, y ya teniendo la Vita, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿estoy tardando en comprarme esto o qué? Sí. Porque está muy bien, la verdad. Profesores, es curiosísimo. Todo el mundo se compró la Vita de primera y estaba todo Dios flipado, en plan, ¡guau! ¡Oh, la Vita, no sé qué! Tengo el Rayman, tengo el Uncharted, tengo... Y me compro el de Micro Machines. Se enganchan el puto Motor Stone Radio Control y no lo han soltado hasta que no se han sacado el platino. Pues hay veces que pasa eso, ¿no? Que con la cosa más sencillica es con la que mejor se entretiene uno, ¿no? Es que es un juego muy sencillo, pero que enganchas y está muy bien. Igual coge uno que sea mucho mejor y más complejo y dice, joder, nada más que me he perdido la primera pantalla ya no tengo ganas de jugar, ¿no? ¿Qué pasa? Que con esto dices, va a echar una carrera que es rápido y al final te echas 9 o 10. Joder. Claro, ese tipo de juegos para una portátil es lo que mejor le va. Aquí me viene a la cabeza la película Boogie Nights, en la que decía el director de las pelis, me gustan las cosas sencillas, mantequilla en el culo y un chupachú en la boca. Más o menos, ¿no? Más o menos. Bueno, pues Además que es un juego que te vas a poner a jugar y no te tienes que comer la cabeza. Son los dos sticks y ya está. Uno para acelerar y frenar y otro para dirigir. O sea, no te como lo que es cabeza. Un radio control, de verdad. Claro. There you go. ¿Qué más tenemos por ahí en tu lista de cositas jugadas? Entonces ya pasamos a la plataforma mayor, por tamaño, a la Xbox 360. Y tenemos Saints Row the Third. Oh, yes. Ya habéis hablado de ello en el programa, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿qué decir? Pues, este juego, sobre todo, para gente típico que ha probado un GTA, pero que al final dice, es que no termino el juego porque me empiezo a hacer el cabra por la ciudad y no me pierdo de la historia, no sé ni cómo seguir y pierdo el interés, este es el juego. Que mola más atropellar viejas que jugar GTA. Pero es que el juego entero en sí, todas las misiones y todo, es hacer el cabra. O sea, es que no hay más. Este juego es tan macarra. ¿Te lo has llegado a pasar? Sí, esta semana me lo he pasado. El juego es macarra de principio a fin. Y cuando ya te piensas, lo he visto todo, de repente dices, no puede ser. No puede ser. Y es que no te lo hace una vez en el juego, te lo hace 5, 6 o 10 veces. Ya no voy a ver nada nuevo en este juego, joder. Es que te sorprende a cada misión. Hay, por ejemplo, es lo típico, esto, además, un esquema muy habitual en los Saints Row, de tengo que reconquistar la ciudad y hay varias bandas, bueno, y siempre cada banda termina como un gran jefe final, ¿no? Y una gran pantalla, bueno, dos de los jefes finales. Los luchadores. Son realmente apoteósicos y sorprendentes dentro de lo que es el propio juego. Son cosas que dice... Dime que no estoy jugando a esto. O sea, ¿qué es esto? Porque, por ejemplo, lo podemos decir, contamos un poco, Chicho, ¿tú cómo lo ves? ¿O reservamos la sorpresa? Es que yo prefiero que lo vea la gente en el juego, porque son cosas que no te vas a esperar. Es que lo de el jefe final de los luchadores. Sí, y el jefe final de eso los... me acordé de ti, porque esto fijo que le encanta a Pablo. Sí. Y el jefe final de los japoneses es también desternillante. Sí. Pero todos en sí. Y además, de esto típico que a lo mejor tú acabas de dar un atraco o de esto que dice, estamos en guerra de bandas, no sé qué. Ves que van saliendo del apartamento, hay cuatro personajes andando... Música, los tíos ahí chuleta y además miran a la cámara en plan chuleta con la música y todos haciendo las típicas poses esas de esto es serio. O el típico, están hablando entre ellos para una misión y de repente viene uno, les pide un autógrafo, se lo firma mientras habla y se va dando botes por esa alegría. Eso me hizo una gracia. Es que es curioso porque... ellos son famosos. En esta ciudad, las bandas y sobre todo los Saints... Son auténticos famosos que hacen anuncios y tal, cometen actos delictivos, pero por ejemplo la gente viene a decir ¡Ey! ¡Tal! A pedir autógrafos, por ejemplo. Sí. Pero luego hay un conglomerado de bandas que deciden quitarle la hegemonía. Entonces tú luego... Claro, es que ellos... Lo que pasa es que ellos aparecen... O sea, van a una ciudad nueva. Yo no juego a los dos anteriores. Pero ellos en teoría van a una ciudad nueva y claro, es como que tienen que reconquistarla entera. Claro, la otra era Stillwater. Sí, esta es Steelport. No, al revés, no sé. No me acuerdo, es al revés. Steelport. Sí. Pero el juego es muy macarra y te deja personalizar en realidad la apariencia de tu personaje hasta el punto que te puede hacer ahí una Lady Gaga. Los coches. Sí. Yo me hice una de Kick-Ass, la niña, Kick-Girl. Ajá. En versión adulta. No te digo más. Ok. Todo el mundo... Yo debo decir que como creo que el 95% de gente que ha jugado al juego me hizo una mujer mortífera y le puse el segundo vestido con más elegancia del juego, que es un vestido negro precioso con un escotazo hasta el ombligo. Pero Pablo, ¿ese personaje luego iba con el dildo púrpura gigante repartiendo pollazos? ¿O? Claro. Debo decir que mi chica tenía mucho estilo y yo ni siquiera por curiosidad he llegado a coger el dildo ese de los pollazos. Pero he visto a algunos de mis súbditos utilizarlo. Sí. Utilizarlo. Sí, abriéndose paso ahí a apoyadas, como tiene que ser. Sí. Oye, Aritz, ¿cómo ves el juego tú? ¿Merece la pena pillárselo? Totalmente. Mira, te voy a decir una cosa. La semana que estaba jugando, estuve hablando con Pedro a la noche y le dije, mira, llevo desde la mañana jugando a Saints Row y todavía no he hecho ni una misión de la principal. Está todo el rato haciendo secundarias o esto que son los objetivos de retos que te sirven para Sí. subir de nivel. Pues conducen en sentido contrario, atropellan no sé cuántos, cosas de esas. Sí, pequeños desafíos que hay dentro del juego. Sí, además que te ayudan para. Las secundarias te ayudan para conquista urbana, para ir conquistando el territorio. Estuve todo el día, pero o sea, desde la mañana hasta la tarde, bien rara la noche, jugando a secundarias. Y no Oye, me cansaba. mientras que hacía todas esas macarradas, yo, por Sí. ejemplo, comenté mucho sobre la banda sonora del juego. ¿Qué te ha parecido lo que has ido encontrando y qué música has ido escuchando en tu coche cuando ibas por ahí haciendo el café? Dos principalmente, la de clásica, porque es una pasada hacer el cafre con música clásica. Y además, No hay nada como eso. hiperselección de música clásica No, muy buenas. del No, to momento. todas las estas eran muy buenas, la verdad. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y el otro que era mix no sé qué, que era con música más antigua, pues de los 70, 80, sí. Ajá. Bien, bien. ¿Y no te ha tentado un poquito de reggaetón? No, no, no, no, no, por favor, no, no. A mí perrear no me va eso, ¿eh? El apocalipsis. Oh my God. Bueno. ¿Has llegado a probar alguna misión en cooperativo? No, eso sí que no lo he hecho. Y eso sí que tengo ganas, la verdad. Porque tiene que ser, vamos. Tiene que ser eso lo más. Sí, porque, por ejemplo, SV y el Quiquelillo, vamos, se han echado unas viciadas antológicas en cooperativo, Cooperativo, ¿no? pero Eso, además. jugarlo de pe a pa en cooperativo tiene que ser. Porque además, tú eres una cosa que siempre vas con algún personaje que te acompaña, te montas en el coche Sí. ¿Y si no los llamas tú? y si no puedes llamar a colega. Entonces, Sí. en realidad, tú puedes jugar tu personaje y luego se te apunta un colega y dice: aquí hay un territorio que hay que conquistar, hay que matar a 50 tíos. Hacerlo a doble es de puta Sí, madre. un mano a mano ahí, ¿no? Claro. Sí. Y aparte, está de puta madre que tienes desde el principio, vamos, el mapeado es como una especie de versión pequeña de Nueva York, realmente. Y lo tienes abierto desde el principio totalmente. Y tienes desde el principio, tienes aviones, tienes barcos, tienes helicópteros, tienes lo que quieras, desde el principio. Es un disparate. Y es que el juego es una cosa que a cada paso, a cada hora, a cada misión, Sí. te sorprende. Totalmente. Y eso en un juego de este estilo, que además tus 15 horas, tus 12 horas le sacas sin problema, es verdad que no es, para ser un sandbox no es súper largo. Incluso yendo a por todo no es súper largo en comparación con un GTA, por ejemplo. Pero es que en un GTA muchas veces hay muchas cosas secundarias que a las que no se les presta tampoco mucha. No sé, que son un poco accesorias, pero Sí. aquí es la sensación de vaya macarrada de repente, qué novedad. Y luego ya, una vez que te han planteado la novedad, a lo mejor casi al final del juego, tú ya sabes que puedes ir haciendo misiones similares en plan secundaria y Sí, tal, claro. pero está hecho con mucha gracia. Y aparte que las secundarias que pueden ser como el caos, que pues, te plantan en un sitio y tienes que coger las armas que te dan o disponer de todas y empezar a disparar, a matar, a puedes coger un coche, atropellar, hacer un caos de tanto dinero, ¿no? Por ejemplo, en tanto tiempo. O un caos de tanque, que te ponen un tanque y a destruir y a hacer tanto desperdicio, o sea, desperfectos. Pues lo bueno que tiene es que una vez que lo has hecho, ya parece como que lo has hecho. Pero puedes repetirlo todas las veces que quieras. Sí. Eso es lo bueno. Nada, es genial. El juego este a mí me encanta. Y te digo que incluso yo, que reconozco que soy abiertamente antisocial a la hora de jugar, no he echado de menos tampoco jugarlo con alguien. Pero es que si encima dice, ah, me Sí. encanta jugar con gente, tengo colegas que lo Claro. tienen, y resulta que se lo pasan de puta madre, te No, ofrece no se echa de menos, pero también tiene que ser, tiene que estar muy bien. Sí. Oye, Juan, ¿a ti esto te tentaría en algún momento? Sí, hombre, la verdad es que sí, la temática está macarra. Todo lo que sea, hacer el cabra Mira, ¿en qué y... sitio puedes tirar una granada que es un pedo en un bote? Joder. Ya está. Es que, ¿sabes qué tiene esto? Que con la experiencia que vas ganando, con el dinero, puedes mejorar al personaje, a la banda, que tiene más vida y todo esto, pero también puedes mejorar las armas, que es algo que GTA, por ejemplo, no tiene. Entonces, tienes cuatro tipos, por ejemplo, cuatro tipos de granadas, y una de ellas, al mejorarla a tope, es un bote con un pedo. Exacto. Ya está, vendido. Ya está, el arma más mortífera, ¿no? El arma más mortífera. Ya está, sí. Está el Fury. Oye, ya está, te lo compro, vendido. Como dijo Juan, que es que verdaderamente un juego en el que puedes matar a alguien a pollazos. Sí. Es tan especial. Es que ya eso, con ese argumento ya sobran todos los demás. O sea, el coger y liarte con un rabazo enorme ahí a diestro y siniestro. Es que casi casi la historia es lo de menos. Tú dices, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Y qué zona tengo que liberar? Aquí, vale. Argumentalmente la cosa tiene entre poco y ningún sentido. Nada, si me da igual la historia. Pero claro, es que algo consigue que a pesar de que la historia no es importante, te haga gracia. Y te gustan las cosas que te cuentan. Que te haga gracia la situación de lo que estás jugando, no de lo que te cuentan. Es que es tan original. Sí, Fermín, es como, iba es como a decir? Hacer el cabra un poco en plan terapéutico. No, yo claro, iba a decir que pero que te premian por ello encima. Claro. Sí, exacto. Es que realmente ahí... Sí, perdona, perdona. Nada. Que el juego, pues que no lo conozco, pero que el otro día hablando con un amigo, pues estuvo comentándome así unas cuantas cosas. Me dijo, es como una especie de GTA, pero en el que puedes hacer de todo. Dice, puedes incluso hasta fumar porros o algo de eso, me dijo. Dice, puedes incluso ir hasta una zona y hay que fumar porros o algo de eso, me comentó. Yo no sé. Eso no lo he visto yo. No lo sé. Lo de los porros no lo he visto no yo. No lo he visto. Bueno, no sé, me comentó unas cosas muy raras. Me dijo, es como una especie de libertad total del juego, pero yo la verdad es que no lo conozco. Bueno, follar tampoco he podido follar mucho. Tampoco. Pero oye, ya, pero te puedes pasear en pelotas por la ciudad. Es tremendo, es tremendo. ¿Y qué te parece el personaje de Cimos? Ah, joder, es genial. Es genial, como que habla, tiene una voz como... Como un vídeo de Cher. ¿Eh? Como una canción de Cher, esa típica de Do you believe? Y habla así, y lo curioso es que todo lo que habla lo canta. Lo canta. Sí. Habla cantando. Absolutamente descacharrante. Y yo me lo pillé justo antes de que se terminase la promo esa, que por comprar el 3 encima te regalaban el 2. Lo que pasa es que, teniendo el 3... ¿Merece el 2 realmente? No lo sé. Digo, hombre, si te lo han regalado, claro, pero digo... El 2 es una transición al parecer, y sí que probaron cosas un poquito más arriesgadas, pero... Pero no es tan cafre, ¿no? De las bases del 1. No es tan cafre. Es imposible. No están locos. Creo que metieron a una actriz porno a la Tera Patrick esa para promocionar un poquito y eso, pero vamos. Pablo, ¿tú cuánto has dicho que te duraba el juego? El juego, yo creo que me lo pasé. Y además, tomándomelo con mucha calma, unas 12 horas o así. Bueno, si te digo yo lo que he estado yo jugando a ese juego, ¿cuál te asustas? ¿Cuánto? 30 horas. Hostia puta. 30 horas. Yo al primer no me he aburrido. Jugué 25 y creo que tengo 200 puntos de logro solamente. De sobre. Yo tengo 700 y pico, creo. Hostia puta. Claro, pero es que yo cogía y lo que te he dicho de hago la del tanque, pero es que la vuelvo a repetir. Porque ya, si, aparte subes de nivel, te da dinero, ¿sabes? Ya. ¿Me lo pasa también? Oye, anécdotas curiosas. Por ejemplo, el juego introduce algunos personajes que son personajes conocidos, como... El alcalde. ¿Quién es? ¿Podemos decir quién es el alcalde? Lo decimos. Venga. Es Bart Reynolds. ¡No jodas! ¡Dios, qué grande! Y se da a conocer como Bart Reynolds, o sea, no es que se parezca, no, dice que es él. Y además, aparece con la primera aparición con una jamelganca. Es tremendo. Sí, y por ejemplo, uno de los personajes que tiene que ver con la trama de los luchadores y eso... El ángel de la muerte tiene voz de... Si yo te digo, dime el nombre de un luchador conocido. El más conocido, el que te viene a ti, el gran Hulk icono Hogan. De la lucha libre. Hulk Hogan. Pues... There you go, brother. Pues, no sabía, sí, no sabía, ¿eh? Me ha dejado helado, vamos. No sabía. Sí. Entonces, bueno... O sea, que es una... Ah, sí, es verdad, si en las promos salió Hulk Hogan y luego también salía una actriz porno o algo así, ¿no? En fin... Sí, sí. Sí, no sé de qué personaje hace, pero igual de la Saint Rose está la chica, no me acuerdo cómo se llamaba. Esto lo han promocionado de todas las maneras que han podido, han buscado el escándalo como han podido. ¿En el Game Fest? Pero sí. En fin, en el Game Fest, una de las cosas, de las atracciones más visitadas, en la gran feria esta de videojuegos que se hace en Madrid, siempre a finales de septiembre, principios de octubre, era una gran limusina. Con una sala de. Con una especie de pantalla dentro de la limusina. Un negro 4x4 a la puerta de la limusina. Un hammer de la hostia. Un negro bestial en la puerta. De chulo hay. Una tía vestida de violeta, que es el color de la banda tuya. Sí, que es del personaje. Está disfrazada del personaje. Mientras que lo estabas viendo, una barra americana con una tía haciendo striptease dentro, mientras que tú veías el trailer. Con cristal de seguridad para los frikis, ojo. ¿Qué te parece? Joder. Ya solo falta el limpiapajas detrás. Los cleaners a la entrada. Joder. Pero, ¿así se vende un juego? Vaya. Vaya tela. Hombre, si me lo venden... No, lo han hecho bien, lo han hecho bien, la verdad. Si me vaya lo venden así, pues mira. Sí, sí, sí. Nene, ¿alguna cosa más que nos quiera recomendar? ¿Alguna cosa de musiquita que haya estado escuchando? Bueno, yo música ya últimamente poco escucho. Ya el despertador para ir a trabajar y poco más. Ajá. ¿Y sueles escuchar algún podcast y eso? ¿Alguna cosita así mientras que te vas al trabajo? Pues nada, escucho los típicos que he comentado siempre y últimamente pues Proyecto Chromatic estoy escuchando bastante. Ajá, muy bien, muy bien. Y Level Up, no sé si comenté la otra vez, Level Up también, que esos hay que escucharlos sí o sí también, ¿eh? Ok, ok. Son aquí, compañeros. Pues con tu recomendación podcastil de Level Up, si te parece vamos a pasar a los siguientes 15 segundos. Vale. Bueno, pasamos ahora a los 15 segundos de gloria, aquí en este caso que tenemos a Juan. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Juan? Mira, pues mira, voy a contaros a lo que he estado jugando últimamente. La verdad es que no ha sido mucho, porque bueno, he estado un poco liado con algunas cositas, pero voy a comentar un poquito, a ver, lo poco que sí que he tocado. A lo que más tiempo le he dedicado, en las últimas semanas, la verdad es que ha sido al Final Fantasy XIII-2. Que es pues, un juego que salió hace poco, en fin, como su nombre indica, pues es una secuela directa de Final Fantasy XIII, tan directa que bueno, que nada más empezar pues te comes ya un spoiler del tamaño de un castillo. Así que si no te has acabado el primero, pues la verdad es que, bueno, si quieres saber cómo acaba, no es recomendable acercarse mucho al segundo. Si o sea, no que es obligatorio, ¿no? Eso, digo, ¿no es? Que es obligatorio. Sí. Es vamos, que casi que es obligatorio pasarte el 13 primero. Genial, un juego que nunca voy a jugar. No. Bueno, a ver, los trolls fuera, que yo sí me lo he pasado. A ver, lo obligatorio no es realmente. Lo que pasa es que si tienes... O sea, lo que me refiero es si estás jugando el 13 y dices, bueno, pues, no sé, me gustaría ver cómo acaba tal, que puede pasar, ¿no? Pues si de golpe y repente saltas al 13-2, pues te va a estropear el final de la historia. Obligatorio no es porque realmente viendo el principio y en el propio menú también que te aparece una opción que es como un resumen capítulo por capítulo del 13, bueno. Realmente no hace falta habérselo acabado porque te vas a enterar de todo. Es que el problema es eso, que te vas a enterar de todo. La cuestión es cuándo te quieres enterar, si una vez te has acabado lo anterior o si te da igual y dices, va, venga. Vale, es que eso era importante saber, ¿no? Sí, no, ya te digo, si el 13 te lo va a reventar por todas partes. Pero no, yo eso ya me lo he pasado ya. Pues nada, yo no me llegué a pasar el 13, pero bueno, el primer tráiler que sacaron ya me jodió el final, spoiler. Así que a ese que hice un spoiler. De perdidos al río. Así que nada, el 13-2, la verdad sea dicha, es otro juego. Es otro juego distinto. Coge, digamos, el 13 como si fuera un cimiento, ¿vale? O sea, todas las bases son los puntos importantes que tenía Final Fantasy XIII, ¿vale? Pueden gustar más, pueden gustar menos, pero hay cosas que quieras que no, pues son cosas que yo pienso que llaman la atención y que un poco pues le dan una identidad propia al juego. Por ejemplo, el sistema de combate del 13, yo lo veo bien. O sea, es un sistema de combate que se aleja de lo que había hasta ahora en Final Fantasy. No son los... O sea, siendo un combate por turnos, te lo pintan de una manera que es un poquito más dinámico. Entonces, tú estás ahí decidiendo qué acciones vas a hacer, actuando según tus formaciones, según los miembros que tienes en tu grupo, según la clase de personaje que sea. Pues siguen con el sistema de formaciones, ¿no? Sí, sí, sigue con el sistema de formaciones, pero lo que pasa es que le han dado una vuelta de tuerca más. Mira, en el Final Fantasy XIII-2, por lo menos en las 8 horas y pico que yo le pude jugar, personajes principales solo hay dos. Tres, si contamos a una especie de mascota, ¿vale? Sí. Pero realmente las formaciones, tú no las haces con personajes principales de la trama de Final Fantasy XIII 2. Las haces con los enemigos que vas derrotando. O sea, es un poco un sistema. Un sistema como si llevases la clase que había en los primeros Final Fantasy de domador, que podías derrotar monstruos, invocarlos en las luchas y tal, o aprovechar sus habilidades. Pues es como si pudieras usar eso. Es decir, tú tienes dos miembros, que son los dos protagonistas, Sera y Noel. Y Noel. El tercer slot del grupo lo va a ocupar uno de los bichos que tú invoques, ¿vale? Que eso es lo que han llamado en el juego la mesnada. La mesnada es toda la ristra de enemigos que tú has derrotado y que te han dado un ítem, que es un cristal. La Pokémonada. Sí, la Pokémon. Sí. Es un rollo muy Pokémon, porque además es que cada uno de estos enemigos es de un tipo. Ellos de por sí son castigadores, fulminadores, protectores, o sea, las clases sí, que como hay siempre, juego, como siempre. Exactamente. Pues tú con eso vas combinando, ¿vale? A Noel y Sera les puedes cambiar el oficio, como se hacía hasta ahora en el Final Fantasy XIII. Sí. Y bueno, pues con las combinaciones esas, pues tú te haces tus propias formaciones, ¿vale? Te vas haciendo pues lo típico, ¿no? Pues está la Tantalus, la de Castigo Supremo, la de... Bueno. Y aparte, lo que también tiene la mesnada es que cada criatura tiene como una especie de habilidad especial. Es como si fuera un límite. Cuando hay una especie de barra de sincronización que se va llenando para el monstruo, únicamente para el monstruo. Entonces, dependiendo del monstruo que sea, cuando esa barra está completa, tú puedes ejecutar como un especial. Un especial que es específico para cada criatura y te da pues un efecto, ¿vale? Un efecto adicional, una técnica especial o algo. Entonces, un rollo pues que le da, no sé, le da pues es un pasito más a lo que es el combate. Ese es un sistema que vieron que del anterior juego funcionaba bien, lo han mantenido y en ese sentido, pues para mí lo han mejorado. En los otros aspectos del juego, es que ya te digo, Final Fantasy XIII 2 es que es una mejora continua prácticamente del primer juego, porque es como si se hubiesen cogido, hombre, no te voy a decir que se hayan leído todas las críticas de peapa del Final Fantasy XIII, porque a lo mejor todavía estaban con ellos, ¿sabes? Pero sí que a lo mejor pues sí que se nota. Mira, solo haciéndolas yo todavía estarían leyéndola. Le estarían los oídos sangrando, vamos. Sí. No, pero sí que se nota que se ve que han dicho, bueno, a ver, a la gente no les gusta que haya tanto entorno cerrado en Final Fantasy XIII. Vale, aquí ya de primeras ya estás al aire libre. Perfecto, ya no hay tanta claustrofobia, ya no es todo tan cerrado, ¿vale? No estás dentro de pasillos, ¿vale? Y hay varios caminos, así como en la demo. Sí, sí, exacto. Así, o sea, esa es otra. Que la gente dice, el juego, que vas todo el rato en línea recta. Vale, aquí ya no vas tanto en línea recta. No es un sandbox, porque no nos engañemos. Final Fantasy nunca ha sido un sandbox. O sea, siempre has tenido un camino marcado, aunque tenga bifurcaciones. Aquí por lo menos ya hay bifurcaciones. Ya están esas rutas alternativas. Sí, en la demo eso ya se notaba bastante. Exactamente. Luego tienes también otro tipo de añadidos, que es que en el juego hay momentos que tienes que resolver unos puzzles. Sí, yo vi el de las plataformas. Sí, pues sin entrar mucho en el argumento del juego, es una cosa que necesitas para avanzar, ¿vale? Hay una especie de anomalía que tienes que corregir. Es que si especifico qué es, pues va a ser también el spoiler, ¿no? Entonces, digamos que tienes que arreglar una cosa y la forma de arreglar esa cosa es solucionando esos puzzles, ¿no? Son de distintos tipos. Tú has visto el de las plataformas. Sí. Pero hay otros, por ejemplo, yo he visto otro que aparecen unas piedrecitas de varios colores y tienes que ir uniéndolas, las que son del mismo color. El tema es que cada 2 segundos aproximadamente el color de las piedras cambia. Entonces tienes que darte prisa, encontrar el camino más corto y conseguir unirlas pues antes de que se acabe el tiempo. Joder. Entonces, pues es otra edición que han puesto ahí en el juego. Le han dado, pues eso, un lavado de cara muy grande. Ya te digo que han mantenido, a mi juicio, lo que vieron que mejor funcionaba de Final Fantasy XIII, porque en realidad la idea es mantenerlo en el mismo universo. La sensación está ahí, o sea, de que sigue siendo un Final Fantasy XIII, pero que es una versión que ya es más decente, que ya es más potable. Versión mejorada, digamos, ¿no? Es que eso es una de las cosas que me llama la atención. Final Fantasy XIII 2. Al menos no les ha salido como Final Fantasy X-2. Ya, pero vamos, es que un nombre, desastre. El nombre es un poco feo de cojones, ¿no? Sí. ¿No pueden ponerle 14 o...? No, pero es... No, porque 14 ya existe. Los Final Fantasy, pero... pasa una cosa. En cada Final Fantasy hay personajes diferentes. Sí, sí, sí. Y hay una serie de elementos comunes. Pero lo que sí que han hecho para optimizar el rendimiento económico de, por ejemplo, hemos creado un universo, una estructura, claro, un motor gráfico, sí, casi si me apura, a partir de unos diseños, pues oye, hemos hecho el 13 por unos poquitos duros más, sacamos el 13-2 y lo rentabilizamos. Claro, ya, es que ese es el rollo de... Hombre. Sí, incluso... Una cosa, Juan, sí. ¿Y se le puede meter mano al juego sin haber jugado al otro? Sí, sí, perfectamente. Ya te digo que todo lo que necesitas saber del primer juego te lo explican en unos resúmenes. Y aquí la historia pues empieza pues un poco después del final de Final Fantasy XIII, pero empieza en un punto y te lo cuentan de una forma que realmente es como si fuera un juego aparte. Joder, o sea, puedes... que me dijese, todo lo que necesitas saber es no saber nada, ni saber que existió. Es que... No, hombre, a ver, hay cosas que necesitas saber porque si no habrá, a lo mejor habrá algún detalle que dirás, ¿y esto por qué es? ¿Y esto por qué es así? ¿Y esto de dónde viene? Entonces, hombre. Una duda que tengo yo, Juan. Por ejemplo, Final Fantasy XIII se apoyaba mucho en muchas secuencias cinemáticas en las que te contaban la historia, te ponían en situación, te contaban, oh, pues ahora tal. 15 minutos más tarde podías jugar un rato. Sí, sí. Aquí quiero preguntarte, ¿estas cosas siguen pasando? Sí, estas cosas siguen pasando. Lo que pasa es que, hombre, a mí no se me ha hecho tan exagerado. Quiero decir, segunda parte, ¿en algún momento te la has saltado? No. ¿Has tenido tentación de hacerlo? ¿Se puede? Sinceramente, no. Es que, claro... El 13 es que... se podía. Ah, no sé, es que yo podía... no me lo salto, Pablo. No, no, en el 13 no se podía y en este se puede porque además aparece la indicación de saltar. Pero no lo he hecho porque es que, mira, te voy a confesar una cosa, ¿vale? Y a lo mejor es estropear un poco el argumento del juego. Pero me voy a arriesgar, tío. Es que a mí Final Fantasy XIII-2 me recuerda a uno de mis juegos favoritos, que es el Chrono Trigger. Eso es mucho decir, ¿eh? Eso es mucho decir. Sí, sí, sí. Es mucho decir, muchísimo, muchísimo decir. Y no estoy diciendo que esté a la altura, ni mucho menos. Simplemente digo que deja un regusto que se parece sospechosamente. Bueno, oye, mejor que te deje un regusto a Chrono Trigger que te deje un regusto a mierda, que es lo que me dejó a mí el 13. Y siento estar hoy tan troll, pero es que este juego lo odio con todo el corazón, el 13. Sí, hombre, es que, a ver, Final Fantasy XIII, hay que tener el día muy bueno para saber por dónde entrarle. Yo, mira, yo siento sincero, a mí no me disgusta el juego. Pero sí que es verdad que considero que podía haber dado para muchísimo más. O sea, es un juego que, bueno, que es correcto, que vale, que está bien, pero que si tú lo vendes como un Final Fantasy y encima para un Final Fantasy para esta generación, Final Fantasy XIII no pasa el corte. Si no se llamase Final Fantasy no hubiera tenido esas críticas. Yo... Exacto. Meterse con Final Fantasy es muy fácil. Ahí está. Es que eso es lo que... Eso es lo que te iba a decir. Si se hubiese llamado Las aventuras de Manolo y Juanita, ese juego hubiese tenido una media de 3 puntos más de la que ha tenido. Totalmente. Si descontamos las notas compradas, pero vamos. Aún así, dejando de ser troll por un segundo, vamos a ser honestos. Sabemos que, por ejemplo, a Aritz, al Chicho, este juego le ha gustado, el 13 le gustó. Y siempre vemos la visión mía, la visión negativa, o la visión de Pedro, que lo jugó y no encontró nada que le gustase. Entonces, sin embargo, me consta que hay un grupo de personas que sí que defienden este título, y ahora mismo tenemos en el programa, por suerte, a una persona que le gustó. Entonces, yo quiero que nos cuentes, por favor, qué encuentras en este juego, y esto sin troleo ni nada, que a ti te llena o que te gusta, que... Esas cosas, por favor. Bueno, a mí de Final Fantasy XIII quizá lo que más me llenó en su momento fue la historia que tenía detrás cada uno de los personajes. Uh-huh. Eso es algo que también está muy presente, ¿no? Sobre todo pues en los JRPGs y particularmente en los Final Fantasy. Hay personajes que están muy cortados a patrón, eso es verdad. Pero yo creo que es algo que tienes que tener asumido cuando vas a jugar a esto. Pero a mí, sinceramente, hay un personaje de Final 13 que era Sash, que era el negro este del afro que llevaba el padre un pollito de chocobo. Claro, a mí ese personaje me encantaba, tío. O sea, no sé, es que tenía una forma de comportarse, de razonar, y era como el papi del grupo, ¿vale? O sea, a lo que voy es que le dan un carisma a ese personaje al margen de decir, bueno, este va a ser el que reparta toñas, esta va a ser la niña mona, este va a ser el tío Guñón. Exacto. Es ir un poquito, o sea, más allá, ¿no? De darle, pues una personalidad un poco más marcada y hacerlo parecer, pues, como una persona más real, ¿no? Eso fue un poco lo que me gustó, y que todos los personajes, en mayor o menor medida, pues tenían un poquito de eso. La protagonista, lo cierto es que me parece una siesa de cuidado. Pero el que dices tú está muy bien, porque es el típico padre que lucha por su hijo. Exactamente, ahí voy. Es que es... Y es más real. Exactamente. O sea, es más creíble que otra cosa. Exacto. No es coger un héroe ultramusculado, superpoderoso y decir, ale, venga, salva al mundo. No, es que estás metiendo... Es una persona cualquiera. Claro, que la situación le supera y que encima está preocupado porque tiene un hijo. Y joder, o sea, es que no sabe por dónde va a salir el tema, o sea, no sabe ni qué le va a pasar a él, ni qué le va a pasar al hijo, o sea, es un rollo de vida real metido en una historia épica. Entonces eso es un poco una de las cosas que más me llamó la atención. Ajá. Y Aritz, ¿a ti qué parte te gustó más? A mí aparte, lo que dime. De este 13-2, digo, está... No, 13-2 yo no lo he probado. Ah, bueno, pues yo todavía estoy esperando que me llegue de Xavi. Del 13, entonces... Pues lo que está hablando él, la historia de la verdad a mí que sí me gustó. El personaje este comentaba, no es como los típicos que han estado metiendo en estos tipos de juegos, es más creíble. También a mí el sistema de lucha de las formaciones y todo esto me parece muy interesante. El sí. Sistema de evolución, a mí realmente me parece muy interesante el juego. Digamos que sería más realista, ¿no? Tal vez, ¿o no? El personaje este en concreto, sí. Sí, ¿no? Sí. Luego tiene el emo, tiene la niña enfadada con el mundo, tiene el chulo. Sí. Que no da lo mejor. Tiene la niña pava. Sí, sí, sí. O sea, los demás son los típicos, ojo. Que se van. Pero poco. En sí, la historia que cuenta el juego en sí, a mí sí me gustó. Sí, ¿Y qué iba a pasar con todo el tema? ¿Y quién estaba detrás de todo? Ir descubriendo todo poco a poco, estaba muy bien. Luego el sistema de combate, la verdad que el sistema de... Porque claro, había mucha gente que lo criticaba de que te lo pasas dando la X, si quieres. Te lo pasas dando claro. La X, si quieres. Es un modo que pusieron fácil de jugar para gente que no se quiera comer la cabeza. Pero tú claro. Si lo juegas como hay que jugarlo... Sí. Digamos que sería lo mejor tenía su piga. Para no espantar tanto a la gente, ¿no? Claro, pero o sea, no realmente fácil. Tiene su miga si lo juegas como hay que jugarlo. Es como jugar al Bayonetta con un botón. Mira, si lo juegas como hay que jugarlo, no lo jugaría. ya está el troll, cabrón. No, pero lo que... He tenido que sujetar aquí un rato. Cierra la puerta. Lo que está diciendo Chicho es verdad. O sea, el sistema de combate... Es que la gente dice, es que con pulsar adelante la X te lo pasas. No, te pasas el primer capítulo. O te pasan los dos primeros, pero cuando te empiezas a ir un enemigo serio, no te lo pasas dando la X. O sea, cuando llega el momento que tienes que echarle estrategia y tienes que empezar a combinar... ataques y dices, ahora que meto esta meca de aquí, luego me entran dos de este ataque, o cosas de esas. Eso claro. Es, hay un momento en el que efectivamente tienes que empezar a ponerte las pilas con el tema de las formaciones o para... Ahí lo dejaste, ¿no? ¿Eh? Ahí lo dejaste, ¿no? No, lo dejé cuando vi que no me llenaba. Es que a mí, por ejemplo, los personajes del 13 es que no me gustaban. Si el personaje que más me gustó en el juego moría a los 5 minutos, que era la madre del crío. No, pero Final Fantasy 13 yo creo que el mayor lastre que tiene es que es un prólogo innecesariamente largo. Es que el juego en sí es una introducción a Final Fantasy 13-2. Hasta que aprendes a jugar todo... No sé, las horas pueden pasar muchas horas. Exacto, es que el 13-2, la sensación que te da cuando empiezas a jugarlo es que dices, bueno, ¿y por qué no me habéis metido todo esto en el 13, cabrones? O sea, es que le cuesta muchísimo menos arrancar que el otro. Prefirieron metértela doblada. Claro, sí, no. Pero claro. Los japoneses es que para estas cosas son muy raros, ¿no? O sea, yo qué sé, si a ellos les parecería bien hacer el juego así. pero es que realmente son unos mecanismos de juego que son tan iguales y tan distintos a la vez que dices, joder, tío, o sea, te lo podías haber currado mal la otra vez. Es que ya lo ves, tío, con cuatro cambios que has hecho aquí y el resultado es mucho mejor. Una cosa, han quitado, tengo entendido que han quitado las invocaciones en sí, ¿no? Las invocaciones, no. Como en el 13, claro. Las del 13. Bueno, es que, claro, la historia del 13-2 ya no es la misma que la del 13. Entonces hay un factor muy importante que ya no está. Claro. Pero invocaciones, sí, en cierta forma sigue habiendo. Y de hecho, en el propio tutorial del juego, que sería la introducción, pues puedes hacer una. Que por cierto, eso me recuerda otra cosa que también se incluye aquí. Hay QTEs en el juego. Ah, pero sí, antes, sí, sí, antes de que digáis nada, son QTEs de varias clases. Y tengo que decir que están muy bien implementados. O sea, son QTEs que no se limita simplemente a decir, oye, ojo, que ahora tienes que darle a la X. No. Son Quick Time Events que te da varias opciones. Y según la opción que tú eliges, en los pocos segundos que tienes para decidir, pasa una cosa o pasa otra. O sea, son decisiones que son relevantes. Sí, como elegir, sí. En la demo salían, sí, es verdad. Pues es como lo que hay en la demo. Eso me gusta. O sea, yo pienso que ese es un buen uso para las QTs. Y tampoco abusa de ello especialmente. Bueno, ¿por cuánto anda de precio este 13-2? Uf, pues mira, te lo digo. De importación. Sí, por si me animo. De importación, si animo. En Zavi. De importación. Ahora mismo estará en Zavi a $29.95. Yo lo compré la semana pasada a $21.95 que había bajado justo esa semana. Sí, es que me sonaba de haber visto alguna oferta por ahí. Dan. Sí, pero una semana estuvo. En un Mega Monday estuvo. Ya. Yo lo he comprado ahí y todavía estoy esperando a que me llegue. Sí, a ver, yo no es por tirarme el moco, pero a mí me salió gratis. ¡Oh! ¿Por qué te salió gratis, Juan? ¿Se puede decir? Pues ya ves tú. Está en casa, puedes hacer lo que te salga de lo... Después de lo que se ha dicho en este programa... No, sí, será bueno, por los cupones esos de los 8 euros famosos, ¿no? ¿Sí o qué? No. Nada, pues mira, me voy a dar un poco de flores. Pues me salió gratis porque le hice un comentario en la marca Player. Entonces, bueno, fueron ellos quienes me mandaron un correo y dijo, oye, ¿te apetece probar el Final 13-2? Y yo, bueno, coño, venga. De puta así madre, que... ¿no? De puta madre. Mira, si es que aquí tenemos una puta cantera. Tenemos aquí a un maestro. Joder, pero es que parece... Este cabrón, dominando el mundo del ocio, de la prensa del ocio electrónico, se acordará de nosotros, espero. Ya, pero... Que cuando lo ha dicho pensaba, digo, pues igual fue al Carrefour y lo metió así debajo de la chaqueta y salió corriendo. Se cayó el camión, ya. Este tío es un maestro. Pero tú... si se lo ha mandado a la marca Playa, además, joder, tenemos aquí al madre. Confesor que escribió el maravilloso libro Caballeros de... Caballeros del... Caballeros de Pixel. Una colección de retro reseña que nos ha ido haciendo en nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es. Sí. Además, añadiendo algunas exclusivas y que simplemente acudiendo al foro lo podéis bajar y luego lo podéis sincronizar, por ejemplo, con la aplicación eBooks de vuestro iPod Touch o ponerlo en vuestro teléfono Android y podéis leer lo bien que escribe el maestro. Joder, me ha dejado helado. Sí. En fin, él también se ha quedado helado ahora mismo. Sí, porque ahora pues me embarga la congoja y no... Ya me, bueno, que me he quedado aquí sonrojado con adolescente. Pero hasta que recaude y eso, mientras tanto está disfrutando los beneficios de sacar cosas gratis. Y aparte, y no solo esto ha sacado gratis, sino que por ser suscriptor de PlayStation Plus, resulta que hay un juego que salió a final de 2011 en el resto del mercado. Salió en Steam, en Xbox y salió en PlayStation 3, pero para los americanos. Y sin embargo, Europa no ha tardado un huevo en llegar. Fíjate si ha tardado, que ha llegado esta semana. Y sin embargo, además, lo han sacado de forma oficial con un 30% de descuento. En plan para decir, lo sentimos que haya llegado tan tarde. Pero no solo eso. Por ser suscriptor de PlayStation Plus, este mes lo regalan. Juego de lanzamiento que tiene 3 meses, traen 2 Juan, cuéntanos todo sobre Train. Bueno, juegazo. O sea, sí, ya de buenas a primeras. Hace nada, escasos minutos o poco menos de una hora, estaba además echando una partida en cooperativo con otros dos confesores, con SV y el Quiquelillo. Y bueno, y estábamos dándonos una partida de culo, tío. Impresionante, macho. El juego este en cooperativo es una delicia. Y nada, el Train 2, o bueno, Trine, en el juego le llaman Trine, así que no me voy a complicar la vida, lo voy a llamar Trine. Sí, sí, Trine, está doblado como Trine. Hostia. O sea, nos han complicado mucho la vida. No, ¿no? Y nosotros aquí diciendo Train. Bueno. Sí, no, por eso. O sea, como la versión en castellano me dice, oh, aquí está el Trine, pues yo el Trine. Ahí, con dos cojones. Son unos casual pronunciators. Claro. Efectivamente, traducen lo que les sale a los cojones cuando les sale a los cojones. Ay, bien. Como tiene que ser. Pues bueno, nada, la verdad es que el primer Trine, yo ya lo probé en PC y me dejó maravillado, que es una precisidad de juego. Y el Trine 2, en ese sentido, pues es más de lo mismo, y lo cual es muy bueno. Es una secuela directa, sigue con los mismos personajes y bueno, pues parece ser que poco después que de donde termina el 1, y sigue siendo un juego, pues en el que tienes que aprovechar mucho las habilidades de cada personaje y tu propia inteligencia también, ¿no? Porque hay muchos puzzles para resolver y seguir avanzando en el juego. Entonces que a veces, sí. Una cosita. Sí. Para quien no tenga, por ejemplo, la referencia del primer Trine, ¿esto de qué va? Eso. Bueno, pues mira, el primer Trine, la historia empezaba con una ladrona que intentaba robar como una joya, ¿no? De un castillo, una especie de palacio, un mago que estaba en ese mismo palacio y un guerrero pues que también andaba por allí. La cuestión es que llegan a la vez a la misma habitación donde está este artefacto, ¿no? El Trine, que lo que hace es que vincula sus vidas entre sí. Esto es un poco la excusa que da el juego para justificar que tú puedas controlar un personaje, pero puedas cambiarlo entre los otros dos en cualquier momento. Entonces el tema es que los tres no pueden separarse, ¿vale? Están como vinculados. Y ¿cómo? Cada uno... ¿Están siempre vinculados? Sí, bueno, o sea, no echar un polvo, ir a cagar o darte una paja, que sí. no. Y el otro la sujeta, ¿no? Joder, qué claro, putada. Hombre. Claro, hombre, no carnalmente, claro, pero yo tengo una página aquí de internet que me gusta mirar y tal. Esto que digo, vamos a ver mi página favorita. Venga, Burning Camel o Real Girlfriend. Nada. Ya bueno, se mira es... ladrona, ¿por dónde tiro yo? Trío que te crió, eso no tiene que salir. Sí, a ver, mi amigo los animales, pero... Es que, claro, pasa una cosa, que este juego está ambientado en un reino de estos de magia y fantasía como de cuento, porque de hecho el juego es como un cuento, ¿no? Donde no tienen cabida esas suciedades y esas guarrerías. Se reproducen por esporas, o sea, ¿no? O sea que... Exacto. No, no, los deja la cigüeña, los deja en un repollo. No, a partir de ahí, pues... de juego de trono, donde todo el mundo... Sí, aunque ahí no follan ni Dios, tío, que no... Alguno, Que no alugar. Medio porno, sí. Tío. Ah, pero es todo muy muy muy de esto, muy platónico, muy de guiñar el ojito y ya está, no tiene más. Okay. Fuera el Trine 2, parte pues eso de la misma premisa, ¿no? Con estos tres personajes y nada, pues el Trine los vuelve a reunir el artefacto este. Pero lo que pasa es que has dicho que los vuelve a reunir. Sí, sí, o sea, ellos están haciendo su vida, cada uno por separado, y de repente pues ven cómo el artefacto este vuelve a aparecer volando, ¿vale? Entonces, bueno, pues digamos que los va juntando unos con otros hasta que los tres están reunidos y les va guiando por un camino, pero realmente tampoco está muy claro cuál es el objetivo, ¿no? O cuál es la misión, simplemente pues los tres personajes van avanzando por donde ven que aparece el artefacto este. Se van ayudando, igual que en la primera parte. Pero la historia, pues tú te vas enterando de lo que pasa a medida que avanzas. Hasta entonces, pues lo que tú lo único que ves es que estás jugando un juego de plataformas de scroll lateral, igual que la primera parte. Sí. Los tres personajes, pues tú los puedes hacer que avancen y que salten y que usen objetos. Pero ya a partir de ahí, pues por ejemplo, el mago, igual que en el anterior juego, pues puede crear unas cajas mediante magia para poder servir de apoyo. Puede también desplazar objetos como si fuera por telequinesis. La ladrona puede disparar flechas y colgarse de superficies de madera mediante un garfio y balancearse a lo Spiderman. Y por último, el guerrero, pues es la parte de fuerza bruta del grupo. Es el que puede luchar con la espada y bloquear un escudo que lleva. También, pues más adelante, pues haces uso de un martillo con el que puedes romper roca. O sea, la idea es combinar estas tres cosas. Es un poco como, si os acordáis, un juego que había a principios de los 90 que se llamaba The Lost Vikings. Sí. Pues un rollo muy parecido, salvo que los tres personajes en el modo de un jugador no están en pantalla simultáneamente. O sea, ahí te tienes que buscar la vida porque solo puedes manejar un personaje a la vez. Y la verdad es que ha habido tramos que yo me he quedado atascado un buen rato por no poder tener al mismo tiempo dos personajes y que uno ayudase al otro. Y sin embargo, esta tarde, jugando en cooperativo, esos mismos tramos a tres personajes, es que hay no solo una, sino que a lo mejor hay cuatro o cinco maneras de resolverlo, incluso las que se te ocurran. Y es que, vamos, es muchísimo más divertido. Entonces, para ir rotando de personaje, ¿tienes que esperar al final de cada nivel? ¿O coges un mismo personaje y tienes que seguir todo el rato con ese y los otros salen de vez en cuando? Es que no me ha quedado muy claro eso. Ah, sí, bueno, es que no lo he explicado. Tú seleccionas uno y lo puedes rotar cuando tú quieras, o tienes que esperar al final de un nivel, o... No, lo puedes rotar cuando tú quieras. Tú realmente, el personaje que estás controlando, sí, puede ser cualquiera de los tres en cualquier momento. Simplemente sí, según te convenga, digamos, ¿no? Te merece la pena sacar al mago para tal y lo cambias rápidamente, lo puedes hacer un simple movimiento y lo cambias, ¿no? Para ir combinando las capacidades de cada personaje, sí, según el momento. Según te, ¿no?, convenga. Exacto. Mira, para que tengas una idea, pongamos que estás en un tramo en el que hay un hueco, ¿vale?, en el suelo. Entonces hay unas lanzas, entonces no puedes pasar por ahí. Bueno, pues con el mago tú podrías crear una caja, dejarla ahí puesta, saltar encima de la caja y llegar al otro lado, ¿no? Pero si al mismo tiempo vienen enemigos a atacarte, pues tendrías que cambiar al caballero y cargarte a los enemigos. O a lo mejor resulta que en la parte de arriba de la pantalla hay como una madera puesta a la que la ladrona pues puede enganchar el garfio. O sea, directamente puedes saltar, engancharte al garfio con la cuerda, balancearte y llegar a la otra parte. Una cosa, los personajes, sí, aparte tienen, su vida, ¿no? Te matan con un toque, tienes barra de energía, ¿cómo está resuelto eso? Sí, tiene cada uno barra de energía independiente. Y luego a lo largo del juego, pues los puntos de control que hay, cuando alcanzas uno, las barras de energía se rellenan y los personajes que hayan muerto resucitan. Los personajes que hayan muerto, o sea, puede morir uno de tus personajes, pero tú podrías continuar. Sí, mientras mínimo uno de los tres esté con vida, puedes continuar. Ok. ¿Y se pueden revivir de alguna forma? ¿O cuando mueren dos ya te quedas tú solo y suerte que tengas? No, hasta que llegas al siguiente punto de control no puedes revivirlos. Si te calma uno, sigues con dos hasta llegar eso, a la siguiente marca. Si te quedas con uno solo, pues te tienes que apañar. Sí. Una cosa, aparte del apartado más puzzle o resolución de escenario y eso, aparecen enemigos, intuyo, ¿no? Sí, aparecen enemigos e incluso jefes de nivel. Ajá, ¿y qué, los enemigos estos, hay algún personaje que sea más idóneo para enfrentarse a ellos? Sí, claramente el guerrero es el que tiene más recursos para enfrentarse a los enemigos. Lo que pasa es que, mira, este juego, una cosa que tienes es que tú vas recogiendo una especie de botellas y de burbujas que te van dando puntos de experiencia. Cada 50 puntos de experiencia es un nivel adicional. Y en cada nivel puedes comprar mejoras. Sí. Entonces, con estas mejoras, tú puedes hacer los personajes más versátiles. Por ejemplo, el mago, cuando tú empiezas, para combate es absolutamente nulo. O sea, tiene prácticamente manera de defenderse. Pero hay una mejora que le permite levantar a los enemigos en el aire. Entonces, puedes coger un enemigo, levantarlo, arrojarlo a algún foso donde hay alguna trampa o algo y librarte de él. Okay. Igual que al caballero, pues puedes comprar una espada de fuego, cosas así, para hacerlos más poquito más autosuficiente. Sí. Bueno. Y sí. Más cosillas relacionadas con esto. Has dicho que hay un modo cooperativo, ¿verdad? Sí, sí, un modo cooperativo. Pero al mismo tiempo has dicho que está el train, que de algún modo te junta estos tres personajes en uno solo. Sí. ¿Esto cómo se conjuga a la hora de la verdad en cooperativo? Porque intuyo que se ven los tres personajes a la vez. ¿Se inventan una historia alternativa o es la misma, pero por arte divino aparecen los tres en pantalla? No, es exactamente la misma historia. Lo que pasa es que en el modo de un jugador tú vas rotando entre los personajes. Y el multijugador lo puedes plantear de diversas formas. En el multijugador tú puedes hacer o bien que cada uno de los tres pueda cambiar de personaje. O sea, digamos que la diferencia es entre repetir los personajes, o sea, que haya hasta tres copias de un mismo personaje. Hostia. O que de primeras cada jugador tenga asignado un solo personaje. ¿Vale? O sea, a ver, la partida que he estado jugando esta tarde lo hemos hecho así, ¿vale? Con un personaje por jugador. Entonces hemos empezado uno controlando al guerrero, otro controlando al mago, otro controlando al ladrón. Si yo quiero cambiar de personaje, pues yo puedo pulsar el botón de cambio, y si el personaje con el que yo quiero cambiar pulsa también el botón de cambio, entonces es cuando se hace el cambio. Él pasa a controlar al mío y yo paso a controlar al suyo. Ok, ok. Pero es algo que es muy necesario porque los tres están ya en juego y los tres usan sus habilidades. Con el otro modo de juego, pues podría haber perfectamente dos guerreros y un mago, y en un momento dado, pues decir, oye, aquí hace falta la ladrona. Pues uno simplemente da el botón de cambio, aparece la ladrona y adelante. ¿Y de largo qué tal es esto? ¿Cada nivel, por ejemplo, es muy largo? ¿Se pasa rapidito? Muy largo. Yo no sé lo que puede dar el juego de sí en tal. Pero la verdad es que ya tengo que ir tramos que te puedes quedar atascado muy fácilmente. No hay puzzles que son un poquito complicadetes. Y entonces ahí te puede llevar un poco más de tiempo entre intentos y tal, hacer pruebas. Pero el juego da, la verdad es que da bastante de sí. Yo lo veo bastante rejugable. Y luego, aparte, pues eso, en todo multijugador, es que es un añadido magnífico. Es que ya te digo, el juego ha cambiado totalmente. Muchísimo más divertido. Bueno, una cosa. Esto gratis, intuyo que está de puta madre, ¿verdad? Sí, no, a ver, el juego está de putísima madre. Y a ti más todavía, claro. Y bueno, ¿para pagar por él? Para pagar por él, hombre, si es un precio razonable, desde luego. Sí, yo es que ahora mismo no sé a qué precio está. ¿Qué es razonable? Por ejemplo, 10 pavos. 10 pavos, sí. Sí, fantástico. Okay. Una cosa que estamos omitiendo y que parece un factor muy importante con respecto a este título es el apartado artístico, porque estamos viendo unos cuantos pantallazos. Y si el primero era bonito, es que aquí hasta un puto dragón es una obra de arte. Sí, muy sí, llamativo, ¿no? Muy llamativo todo. Uh-huh. Sí, sí. Ya te digo, el juego es como un cuento, pero a todos los niveles. El juego es una preciosidad. Visualmente es muy colorido, tiene unos diseños así muy, como muy de fantasía, ¿no? Sobre todo muy recargado en el aspecto de los decorados. Cuando estás en una parte de bosque, pues ves hojas gigantes, ramas. Hay un momento que tienes un caracol gigante bloqueándote el paso y tienes que hacer que se mueva. O sea, es también unas. Es un momento que joder, qué bonito es. Es que nosotros estábamos jugando los tres y decíamos, joder, qué bonito es todo. Ok, ok. Bueno, la verdad es que mola, pero aún así, no sé qué me pasa a mí con esta franquicia, con el rollo este, que es un poquito mezcla de acción, con puzzle, con preciosismo y tal, que me da una pereza bestial jugarlo. Entonces, Juan, ¿qué me aporta a mí esto? ¿Qué me va a traer a mi vida este juego? Pues, hombre, te va a dar un juego de plataforma genial. Eso es lo primero. Y lo segundo, que si lo puedes jugar con amigos, ya te digo que es una experiencia divertidísima. Es que además, es lo que te comentaba, cada puzzle. No hay una única manera de resolverlo. Combinando las habilidades de los personajes, te puedes buscar la vida de muchas maneras. Y eso también es un poco la gracia que tiene. De verdad que es muy divertido probarlo. Muy, muy, muy, muy entretenido. Ok, una cosa, Juan. Tú, por ejemplo, con el tema de PlayStation Plus, llevas una temporada siendo suscriptor y tal. Este es un juego por el que merecería la pena decir, oye, empiezo por aquí, me hago la suscripción del Plus, pago los 50 pavos al año y empiezo con esto aquí, por la puerta grande. Sí, claramente. Para mí esto es lo mejor que han regalado, además. Ya han regalado cosas de puta madre, ¿eh? Que yo estoy súper contento con la suscripción, ¿eh? No, sí, sí, está bien. Tú, que ya llevas un tiempo con la suscripción, ¿qué opinas sobre el tema? Yo opino que vale la pena. Lo que te cuesta la suscripción lo amortizas incluso relativamente rápido, porque normalmente los regalos que suelen hacer, a veces te dan minis o cositas así de chichinabo, pero tú cuenta con que a lo mejor al menos una vez cada 2 meses suele haber un título fuerte, estos que dices, hostia, no, o sea, regalo, no. El de los Simpsons, por ejemplo, gratis, está de puta madre, el Simpsons Arcade, Far Cry 2, que así es una cosa que como el título ya tiene un tiempo, está muy devaluado, pero sin embargo, gratis, si no lo has tocado, dice, what the fuck. Chicho, ¿tú cómo ves el tema de PlayStation Plus? ¿A ti te llama? Yo la verdad no soy Plus y tampoco es que me llame ahora mismo, porque ya con la acumulación de juegos que tengo es que no puedo, la verdad. Sé que es un buen sistema, la verdad, y que se amortiza y todo esto, pero de momento no me lo he planteado. ¿Y tú, Fermín, cómo ves el tema? Yo, pues mira, precisamente el otro día lo estuve ojeando y estoy pues a punto. Si no me voy a hacer ya, no lo voy a dejar mucho porque he visto eso, lo típico, los juegos, los minis y todos estos que dan. Y hay algunos que sí que me interesan, ¿no? Porque es lo típico, a lo mejor son juegos muy muy simples, pero que te entretienen un montón. Pero mira, el train este, y yo, por que ejemplo, sabes que lo tiene gratis, ya. Te haces claro. Plus, pum, antes de final de mes. Aquí siempre, sí, el sí. Primer miércoles de cada mes, ya sabéis que cambian. Pero te coge la última semana del mes, sí. Y dice, me pillo todo lo de ese mes, y la semana siguiente ya tiene no, lo del siguiente. Y además sí que es cierto que hay muchas veces que no te apetece jugar a nada complejo, es decir, hoy no estoy para gilipolleces, y juega cualquier cosa sencilla, cualquier tontería que te entretiene, y eso es lo que buscas. Pues mira, si de vez en cuando sale algún juego nuevo que tú puedes ir reciclando, que puedes ir recuperando, que puedes ir... pues eso, renovando, ¿no? Pues, cojones. Oye, ¿no os ha pasado nunca a vosotros que tenéis el plus de comprar algo y que luego lo regalen? Sí, sí. A mí sí me ha pasado, y además con un juego que me encanta, con el clon este del Arkanoid, que es un brick breaker de luz, pero así maravilloso, este que siempre defiendo yo tanto. De la música, ¿no? No, espérate. Ah, no, estoy mirando en mi biblioteca de Steam. Porque fíjate, si me gusta que hasta me lo compré de nuevo en Steam. Pero además lo he comentado en el programa. Ahora mismo no me acuerdo. A mí sí que me ha pasado. Además me ha pasado con el Burnout Paradise. Que me lo compré a 30 euros. Y luego lo regalaban cuando ya era. Pero bueno, la verdad es que tampoco. Unas cosas compensan por otras. A mí que me gusta mucho pues eso, los juegos antiguos, ¿no? Las cosas que regalan de PlayStation 1... Ahora, sin ir más lejos, pues se han regalado el Resident Evil 2 y 3, que lo anunciaron para septiembre, pero bueno, lo han dado ahora. Yo precisamente por eso lo estuve mirando, porque vi que lo regalaban y tal, y dije, joder, si estos son juegos estos los que jugué hace 1000 años y quieras que no, pues no, y siempre lo retoma uno y dice, hostia, está guapo, voy a volver a jugar y tal. O un Plantas contra Zombies, que te lo plantan un día gratis y dices, hostia puta. Y mira que entretiene, sí, oye. El título que quería decir, vamos, lo estoy mirando mientras, Shatter. Shatter es un título que compré yo por 6 pavos, que merece la pena pagarlo ya. Pero vamos, totalmente, y lo regalaron. Yo, por ejemplo, Little Big Planet lo tenía ya y también lo regalaron. Además, al comenzar el servicio. Entonces, bueno. Pues yo con la suerte que tengo en esas cosas me pasaría, vamos. Pasa. Hay que asumir que eso pasa. Yo tengo la suerte de esas cosas. Aquí pasa una historia parecida a lo de los Humble Bundle. Que dice, si ya me meto en este negocio, sé que un juego indie aparte en rebajas de Steam no me puedo comprar porque al final me cae en un Humble Bundle. Pues esto es lo mismo. Si sabes que hay títulos que te pueden interesar, lo mejor es esperarte y decir, ya caerá, y si no cae, cae un descuento de puta madre, por ejemplo, Vandal Hearts, que ahora después voy a comentar en mis 15 segundos. En vez de pagar 13 pavos, pues pago 3. Sí, sí, sí. Y dice, oye, por 3 pavos no está mal. Ha habido títulos que son ahí un poco ratoneros, pero que a lo mejor te los ponen a 2 pavos con un descuento del 80%. Y dice, por 2 pavos en realidad son 2 cafés que me he tomado o 1 y medio. Joder, pues ya ves. Me lo pillo para un rato tonto. Yo qué sé, yo soy muy fan del rollo ese de a ver qué regalos me caen este... Sí, sí, hombre, claro, tiene su parte buena, ¿no? Que no son regalos, y eso hay que entenderlo. La gente es que se piensa que es que tú pagas y esto como un buffet libre, todo lo que puedas comer. Claro, no es eso. Ya, es, ya. Esto yo lo asumo como estar suscrito al Canal Plus. Tú estás suscrito y mientras... Oye, aquí encima te regalan cosas que se quedan en tu disco duro. Claro. Si no renuevas la suscripción, pues ya no puedes ver películas en el Plus. Pero luego si vuelves a reanudarla, ¿los tienes, los que tenías? Eso no te lo puedo confirmar porque yo no lo he probado. Mejor no arreglarse, ¿no? Eso no te lo puedo confirmar. Y tampoco lo que he ido mirando en foro, a mí no me ha llevado a ninguna... Vamos, yo no lo sé. Hombre, en principio, si están en tu lista de descargas, en teoría se pueden recuperar. Ya, pero es que la lista es de compras realmente. No, pero cuando tú descargas un título se queda en tu historial de no, descarga. Sí. Esto ahora mismo yo sería hablar por hablar, no lo puedo confirmar. Sin embargo, lo que sí está claro, si has comprado algo con descuento, evidentemente como eso lo has sí. comprado es tuyo. Eso sí, claro. Sí, eso es permanente, sí. Y hay descuentos de puta madre, porque por ejemplo, pues yo qué sé, ya os digo, juegos que se quedan ahí hiper baratos, o yo qué sé, incluso un Mafia descargable que se te queda en 10 euros... Si no has tocado el Mafia 2, jamás en la vida. Y dice, de importación está bien, pero en Platinum me sale a 30 pavos. Pues lo tienes descargable a 10. Sí, que sí, dice, sí. Bueno. No, incluso cosas como esta semana, que bueno, la semana que viene sale Journey. Bueno, pues en PlayStation Plus han dicho, va, pues los miembros de Plus, esta misma semana ya os lo podéis comprar. Y luego, sobre todo, bestialidades como... El Red Faction Armageddon ese, el Battlegrounds, que salió para promocionar el juego un poquito antes, descargable en Xbox a 10 pavos, aquí gratis. Stacking de Tim Schafer. 10 pavos en Xbox, o no sé si eran 1200 Microsoft Points, en Plus, día de salida, gratis. Que dice, hostia, bofetón en la cara los de Xbox. Sí, normalmente para compensar cuando algún juego ha salido así con exclusividad temporal en 360 o ha habido alguna movida que les han puesto trabajo o algo, para hacer la compensación suelen hacer alguna cosa de estas, de regalarlo, sacarlo a precio reducido o algo. Luego, gran momento para hacerse suscriptor de Plus es incluso, bueno, evidentemente cuando ves una cosa que te gusta, que dice esto me gusta, ya sabes que tiene eso en el bote. Sí. Pero encima, una cosa que va muy bien es en junio hace siempre el aniversario. Entonces, siempre intentan que el aniversario sea mayor que el aniversario anterior. El año pasado se les jodió por el PlayStation Gate, que hackearon PlayStation. Mayor que eso, mayor que eso que van a hacer. Pero bueno, habrá que ver este año cómo lo celebran. A lo mejor cruzando el dedo y... Pero bueno. Oye, Juan, que te estamos jodiendo los 15 segundos. ¿Qué más cosas has tocado? Bueno, pues mira, he tocado un jueguecito de Steam. Además, como bueno, es que como me junto con malas compañías en el foro, estáis Ancho y tú con las ofertas ahí cada 2x3. Pues mira, me dejé llevar y me hice con el Dungeons of Dreadmore. Que además es que es un jueguecito que ahora mismo me entra muy bien porque ahora estoy en una etapa. Yo es que voy por etapa, ¿vale? Que a veces me apetece más jugar a un tipo de cosas que otra. Y ahora estoy en una etapa que me gusta pues los juegos de rol, los juegos de aventuras. Y Dungeons of Dreadmore es como, bueno, es lo que se llama un roguelike, ¿vale? Es un tipo de juego en el que tú estás en una mazmorra, vas recorriendo los pasillos, te vas enfrentando enemigos, o sea, un dungeon crawler de toda la vida. Y Dungeons of Dreadmore es básicamente eso, o sea, tú te haces un personaje de una determinada clase, con unas determinadas habilidades, y nada, te sueltan ahí en la mazmorra laberíntica, llena de habitaciones, de enemigos y de peligros. Y ahí te buscas la vida. La peculiaridad que tiene Dungeons of Dreadmore es que está hecho pues, con un sentido del humor que bueno, pues, lo hace bastante gracioso, ¿no? Porque a la entrada de la mazmorra, por ejemplo, pues lo primero que ves son dos máquinas expendedoras de refrescos y de aperitivos. Toma ya. Son cosas así que, bueno, pequeñas coñas que siempre están bien. Esto es guiño para los roleros, ¿no? Sí, sí, claramente, porque vamos, en lo que es el género de rol, bueno, ya sabéis que está lleno de topicazos que dan bastante de sí. Este titulillo tiene un estilo visual muy característico que desde luego dice, wow, ¿qué estoy viendo? ¿Podrías intentar describirlo? Bueno, el estilo visual de este juego es que, claro, yo creo que se nota bastante que es un juego así en plan indie. O sea, no tiene unos diseños que digas, oh, qué elaborado está esto, ¿no? Son como si yo ahora cogiera una hoja, ¿vale? Y empezara a hacer. Bueno, tampoco te voy a decir que lo pueda hacer yo mucho mejor, ¿no? Ni mucho menos. Pero digamos que no es un salvaespines el que ha diseñado. No, no, y de hecho es que yo creo que esto no respeta ni las propias proporciones básicas. No, para nada. Esto es como una especie de vista cenital extraña, pero el muñeco se ve como desplazándose de forma lateral, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es lo que te decía. Los roguelike es que tienen eso. Es que toma como referencia a un juego muy antiguo que se llama Rogue, que fue de los primeros Dungeon Crawlers. Entonces, claro, el tema es mover el personaje, pero que se vea claramente la estructura de las mazmorras, o sea, dónde están los pasillos, las salidas, todo eso. Entonces, claro, la perspectiva cenital es muy necesaria ahí, pero el tema es que el personaje, pues bueno, en vez de ponerlo que se vea desde arriba, pues lo han diseñado pues casi así como si lo hubiera hecho. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, esto parece que con el ratón se puede manejar perfectamente. Realmente tienes que preocuparte de moverte y interactuar con cosas, ya sea para atacar a los enemigos, para usar objetos, para lanzar hechizos y bueno, pues no tienes que preocuparte así de mucho más, simplemente pues eso, de equipar a tu personaje, procurar que lleves siempre la mejor arma, subirlo de nivel cuando toque y poco más, vigilar el inventario y ya está. Sí, porque he visto que hay como una especie de barra de herramientas o algo así, ¿no? Barra de cosas que puedes llevar y para elegir y tal, ¿no? Abajo, la parte inferior. Sí. Sí, es que según el tipo de personaje que lleves, bueno, la barra que tienes en la pantalla inferior sería como una barra de accesos rápidos, como en un juego de rol en línea. Entonces ahí tú puedes colocarte los hechizos, sí. Las armas que quieras usar, pero bueno, aparte de esto, pues dependiendo de las habilidades que tenga el personaje, tú puedes hacer un personaje que a lo mejor sepa de alquimia o que sea chatarrero, ¿no? O sea, sí. Que pueda, en pocas palabras, que se pueda construir sus armas, sus artefactos, sí. Sus pociones. Que puede ir repescando armas por ahí también, ¿no? Puedes ir cogiendo sí. Armas y tal. Y sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Exacto. E incluso algunas son armas especiales, armas mágicas o... Algunas te ponen misiones para recuperarlas. ¿Los niveles cuentan con una estructura predefinida o cada partida es un nivel a lo diablo en plan, oh, qué random es esto? Yo diría que son aleatorios, porque yo he empezado varias partidas y juraría que la mazmorra nunca era la misma. Ajá. Juan, este juego no parece fácil. No, la verdad es que, hombre, muy fácil no es. Si estás familiarizado con el género, pues sí que sabes un poco a qué atenerte, pero no significa que sea un paseo, ni mucho menos. Tienes que saber aumentar bien a tu personaje. Si vas desde luego haciendo el loco y subiendo habilidades al tuntún, pues no tienes mucho futuro. Este es un juego que incluso el propio Vinland, que se ha sacado trofeo en Dark Souls, por ejemplo, ha reconocido que tiene ahí su punto de dificultad. Sí, joder, sí. Para que digas eso. Es que es un juego que, hombre, no es... ten en cuenta que solo cuentas con una vida, por decirlo así. O sea, cuando el personaje palma, ya está, has palmado. Y, ¿se puede grabar partida o continuar en puntos de guardado, historia, sí. O morir en morir? No, no, se puede guardar partida, pero si mueres, todo el progreso que llevabas lo pierdes y jode, créeme que jode. O sea, todos los objetos que hayas conseguido a partir de entonces y la experiencia y todo, se va al garete. Joder. Y un mal paso lo pagas caro. Una cosa, he visto algunas pantallas, incluso en algún tráiler, situaciones en las que tu personaje está en una mazmorra y está inexplicablemente rodeado del infierno. Estamos hablando de que si cada casilla puede ocupar un personaje, tú estás en medio y el resto de casillas están ocupadas por monstruos de la más diversa índole. Una especie de calamares o cosas así, ¿no? ¿Bajo qué circunstancias eso puede ocurrir? Pues tan fácil como pisar una runa de teletransporte y encontrarte, pues eso, en medio del infierno. Y en medio del infierno, Juan, ¿qué se puede hacer? ¿Te puede abrir una cerveza? Sí, puedes primero mearte encima y luego abrirte la cerveza y abrazar la dulce, dulce muerte. Porque... Una cosa, ¿tienes constancia de que Vinland haya podido superar una sala de teletransporte de este tipo? No me consta, hombre. Yo... Si no puede ir, no puede nadie. Yo me río porque la estoy viendo. Pero... La estoy viendo y es una puta locura eso. Es difícil pensar que nadie se pueda ni mover siquiera. Yo es que tengo que decir que a mí no me ha pasado, pero sí que es verdad que hay casillas que te teletransportan. Entonces, claro, yo me imagino que la explicación eso es eso. O sea, que de repente te teletransportas a una habitación a parir de enemigos y ahí es donde te vienen. De todas formas, hombre, entrar en un sitio que esté también con una legión entera de monstruos, rodearte pueden rodear. Eso está claro también, pero vamos. Es que parece peor que el Carnaval de Río en un que un concierto de Pitbull en el Carnaval de Río y sin condones. No, pues ahí estás vendido. O sea, y encima con un personaje que tiene una ceja más grande que su polla. Son casi como puños, sí, vaya. La ceja. Las cejas estas te las puedes quitar y las puedes utilizar como arma arrojadiza como o boomerang algo. O algo. Eso, ojalá, pero no, no, en principio no. Oye, el juego cuesta 4 pavos. ¿Ha sido incluido en algún Humble Bundle o Indie Royale o historias de estas? Pero sí, suena que sí. ¿Cómo lo ves? A 4, bien, buena compra, sí. Uh-huh. Está muy entretenido el juego, realmente. Ya te digo, como es así graciosete, tiene unas cuantas coñas. Es que incluso hay cartelitos por las paredes que a lo mejor te ponen empleado del año, ¿no? Y te saca un monigote de estos. O carteles de búsqueda y captura del protagonista. O sea, no sé, cosas así muy de reírse del propio género. El juego además tiene como árboles de desarrollo del personaje y eso, ¿no? Sí, claro, es el componente de rol. Tú cuando subes niveles, pues puedes ir potenciando las habilidades del personaje. De hecho, cuando te lo haces, pues te coges un buen puñado de características, ¿no? Tú puedes, tú puedes decir, venga, voy a hacerme un personaje que quiero que sepa manejar espadas, que sepa lanzar magia de fuego, que pueda usar armaduras. ¿Eh? Y luego, aparte, pues quiero que sea un vampiro, o sea, que cada vez que mate a alguien que recupere energía... Que sí, además en la descripción del vampiro te pone brilla a la luz del sol. ¿Te puedo contar una movida interesante relacionada con este juego? Por 3 pavos más tienes un DLC maravilloso que te da 6 nuevos árboles de habilidades. Uh-huh. Uno es piratería, por ejemplo, otro es demonología, lo otro lo voy a dejar un poco para que lo descubráis, pero uno es veganismo. Veganismo, sí. Ten miedo, ten mucho miedo. Además lleva 100 ítems nuevos, 5 nuevos niveles así con mazmorra e historia y no portales misteriosos que te van a llevar a lugares que te van a matar, como ellos dicen. Sí. A mí una de mis ramas favoritas es la de matemáticas. O sea, en mitad de necromancia, piromancia, cosas así, matemáticas. Ajá, y aburrimiento a los monstruos. No, que va. Es que de repente, cuando aprendes cosas nuevas, a lo mejor te pone círculo euclidiano, cosas así, que no es otra cosa, pues que eso, que el círculo de teletransporte. O sea, en realidad son magias que están chulas, pero tienen pues sus nombres matemáticos. Wow. En fin. Oye, Juan, ¿has escuchado ¿has escuchado alguna musiquita nueva? ¿Algún podcast nuevo que hayas dicho, wow, nuevo descubrimiento? Pues la verdad es que últimamente no, estoy bastante con lo de siempre, no he escuchado nada, no, tengo que pegar una barrida a ver qué me encuentro por ahí. Ok, pues si te parece, vamos a pasar a los 15 segundos del señor Fermín. Muy bien. Oye, Fermín, entre tanto veganismo, dime, dime. Necesitamos cerveza. Pues sí, aquí estamos reponiendo fuerzas a base de... Bueno, tenemos Alhambra clásica. There you de go. De la que nos gusta. Y hemos estado degustando también, mientras tanto, una AK Dam. Ok, cuéntanos cositas sobre la AK Dam. Bueno, pues en principio es una cerveza un poco flojita, ¿no? Porque tiene solo 4,8, para acostumbrado a otras que nos hemos manejado con hasta 9, 9 y pico, pues es más flojita, ¿no? Y bueno, pues yo es que es una cerveza que llevaba tiempo viendo en el súper y tenía ganas de probar. Pero bueno, es una cerveza más o menos de color dorado, así un poco clarita. Y bueno, el sabor tampoco es que sea muy, muy especial, ¿no? Tiene cierto saborcito a lúpulo, pero tampoco es que sea una barbaridad. Yo es que particularmente, no sé a ti, pero a mí me gustan las cervezas fuertes. Yo una cerveza de 7 grados, 8 tal, me gusta mucho más que una de estas flojitas. Porque generalmente sabes que el gusto esto... en boca va a ser una cosa que dice, toma, claro, traga. Claro, me da cierta sensación. Esto pues es un poco beber... Pues, ¿sabe? Pues a cereal, a hierba. Sí, sí, hombre. Un poquito a hierba, frutos secos. Tiene su puntillo, pero bueno, pues para ser una cerveza especial no. No parece nada especial. No tiene tirón, no, no. Un poco decepcionante. Tú te pruebas una Alhambra especial y dices. Joder, es que eso es lo malo, que estamos acostumbrados a probar cosas más o menos buenas. Y coges una cosa de estas que crees que es especial, pero no lo es. Fíjate, yo hoy en mi espíritu troll. Se supone que en la cerveza empiezas por una cerveza estándar, subes a especial y ya acabas en reserva, ¿no? Pues yo hemos empezado con la AK Dam, que es una cerveza especial, y he dicho, a tomar por culo, vamos a bajar o a subir de categoría en este caso, y vamos a pillarnos una Alhambra, sí, un puto litro de Alhambra. Una litrona de Alhambra, como Dios manda. De, y está de, buena, allí, de allí de mi tierra, y oye, pues ¿qué quieres que te diga? La verdad es que sigue sabiendo buena la jodida. Sí, como sí. Señores, sí, señor. Sí, sí. Feel like a sí, granatinian. Claro, sí que es cierto que es, pues es una litrona económica. Tiene cerveza en cantidad, pero además es que está buena, joder. Pero de cerveza económica, de litroneo fuerte, esto es de lo mejor que hay. Sí, ¿eh? Sí, porque, hombre, San Miguel y tal, no llega. San Miguel es que, como es tan dulzona, no hay gente que la odia. Yo, vamos, todavía recuerdo aquella vez que la probamos en la cata esa ciega que hicimos y el sabor que tenía era mucho mejor y más diferente, más intenso que las demás. Pero bueno, en conclusión, me quedo con la Alhambra. La Akadam esta no me ha impresionado nada. Oh, mucho método de Alsacia y muchas leches, pero nada. Luego, mientras que esta gente hablaba, hemos probado otra cerveza, ¿verdad? Sí, hemos probado una Burgen Pils. Pues de esta no tengo ni puta idea, pues no mira, la conozco. Esta la compré en Lidl y es una cerveza de estas de medio litro. De batalla, ¿no? De cerveza. De batalla, de 30 y pocos pavos. De 30 y pocos. Uy, céntimos. Ah. Sí. Madre mía, esta que te iba a poner a casa por la ventana. Esto, la última vez que hemos estado bebiendo en confesiones es que un día fui al Lidl y dije: a ver, las voy a probar hay todas. Tres cervezas baratas, voy a comprar las tres más baratas. Compré una caja de cada una. Y por eso, si últimamente habéis escuchado nombres alemanes, sí, sí. Pues eso, hoy toca la Burgen Pils Burgen Premium. Pils. Sí, hombre, yo lo que pasa es que las cervezas de lata, pues bueno, o sea, las compro y tal, pero las de medio litro ya me dan un poco más de respeto. Prefiero casi una litrona, ¿no? Lo malo de la litrona, pues que al final te la bebes y te casca un litro y al final, pues bueno. Además, tú ahora mismo estás en un momento en el que si te abren una litrona en tu casa, joder, te la tienes que beber tú solo. Me la bebo, no, y es que me la bebo. No. Uh-huh. Pues eso, estamos en una época en la que, venga, pues nada, pues vamos a echar una cerveza, ¿no? Venga, bien. Vamos a echarnos unas partidas y una cervecilla, joder, mientras. Oye, ¿a qué has jugado últimamente, Fermín? Pues mira, he estado jugando, bueno, la semana pasada más que esta, porque esta, pues bueno, espera, está un poquito veo, esto es raro hacerlo aquí, sí. Pero es que aparece hoy Fermín para grabar el programa con una bolsa. Sí, y una bolsa... y una sonrisa de oreja a oreja. ¿Qué te has comprado? Pues mira, es un título que ya le tenía ganas desde que vine por aquí en diciembre, cuando vine a contaros que me había comprado la Play 3 y tal, que ya me había modernizado por fin. Pues quería el NBA 2K12, que ya le tenía ganas, y hoy me lo he pillado en Game, que he visto que estaba de oferta. ¿En Play 3? De Play 3. Y... ¿Ya por jugar con Arzan? ¿Cómo, cómo? Con Arzan, que estaba diciendo. Arzan me parece a mí que me dará para el pelo, para y para todos mis descendientes, porque vamos... Yo estoy muy verde. Y para los pelos de los huevos que no se te han caído todavía. Yo a los NBA todos estos sí he jugado en Play 2, en PC y tal, pero en Play 3 es un mundo nuevo para mí. Entonces pues tendré que probarlo un poco antes de darle el toque a Arthur, ¿no? Lo que pasa es que tú, pero... Fermín, eres un cabrón porque vas de humilde, pero luego también parte tu cabeza. Porque es de esto de que dices, bueno, he empezado a jugar este juego y tal, es que... Me hago por empezar a coger el Call of Duty un poco. Y nada, me lo he pasado en veterano, pero veo que me ha costado un poco. Pero cabrón, que te lo has pasado en veterano. O sea, es que pasa, ¿no? Yo es que muchas veces me ocurre con estos juegos que los pruebo en versión normal y si de primera me resulta muy fácil, rápidamente lo subo a nivel. Y cuando lo subo a nivel y ya me dan por todos lados, me dan hasta en el carnet de identidad. Pues ahí es cuando me gusta. A mí, ¿Tú sabes eso de el perro abandonado en la carretera que dice él nunca lo haría? Sí. Pues Pedro nunca lo haría. Pedro empieza por abajo, ¿no? Pedro empieza por abajo, yo como Rocky. Yo soy más de empezar la casa por el tejado, la verdad. A mí me gustan los desafíos. Yo si no es muy heavy... Hombre, también hay otros, también hay que decirlo, ¿no? Hay otros que cuando los veo que son muy chungos digo... Hostia, su puta madre, que yo empiezo por abajo, ¿no? Pero la mayoría de las veces me gusta empezar que... O sea, que me resulte difícil. Si me resulta fácil un juego, es que lo mismo ni... Juego dos un par de horas y lo quito. Bueno, pues ya nos contarán. Dicen que sí. NBA 2K11 sí. Era el mejor juego deportivo que se había hecho hasta la fecha. Ya. Con un modo historia fenomenal y maravilloso. Sí. Eso lo remitimos para otro momento. ¿Qué más has jugado? Bueno, pues he estado jugando al... Carlos Juárez, Bone in Blue, es decir, las llamadas de Juárez. Wow, que se me suena que se la pasa al Chicho, ¿verdad? Sí, pues, sí. Aquí... Bueno, yo este le habré dedicado unas 10, 12 horas o por ahí, o sea, lo llevo pues no demasiado avanzado, pero bueno, he probado bastantes sensaciones con el juego. Cosa que me ha llamado la atención, pues así empezando para introducir un poco, ¿no? Es un juego del salvaje oeste hecho en Europa del Este. Hecho por polacos y fabricado en Austria. O sea, no me preguntéis cómo, pero bueno, me metí por error en los créditos y vi un montón de polacos que habían hecho el juego y dije, joder, pues bueno, veremos a ver cómo va esto, ¿no? Pero luego en realidad el juego yo me lo compré, pues no sé si me costó unos 12 euros en Zavi o una cosa así. Y estaba, la verdad que cuando me lo compré, pues mira, me lo compré por barato, sinceramente, y pensaba que el juego iba a ser un poco, pues una mierda, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta las críticas que ha recibido el otro Carlos Juárez, el de Cartel, ¿no? De Cartel. Sí, que bueno, que lo han puesto de vuelta y media, según parece. Yo ese no me he atrevido ni a comprármelo, incluso cuando lo vi a 6 euros o 7 por ahí que estuvo, no hace mucho. Y bueno, este me lo compré y bueno, pues la verdad que tengo que decir que al principio no me gustó, porque bueno, el juego empieza... Un poco en el rollo este de la guerra de... La guerra civil americana. Sí, la guerra civil americana, la guerra de secesión. Bueno, 1860 y tantos, ¿no? Y empiezas ahí en las trincheras, luchando contra los del ejército del norte. Tú participas en el ejército del sur, en esclavista y tal. Y ahí es un poco feucho y tal. Pero cuando pasas esa primera pantalla, que ya coges un caballo y empiezas a manejar el otro personaje y tal, pues varía esto un poco más. Se hace un poco más ameno, ¿no? Y bueno, para mencionar más cosas acerca del juego, pues tienes dos personajes principales, que son los dos hermanos McCall, nombre típico americano donde los haya. ¿Tiene nombre de hamburguesa? Sí, sí. Prácticamente, vamos. Y bueno, tienes dos opciones. Coger a Ray, que es el hermano... Pues, yo creo que es el hermano mayor. Si no lo es, pues lo parece, ¿no? El Ray, que es, digamos, el tirador experto. Con el revólver es más rápido y tal. Y puedes llevar revólver y dinamita. Puedes llevar también una especie de rifle. Y luego tienes a Thomas, el otro hermano. ¿Estos son McCall, los dos? Sí, igual los estoy confundiendo, ¿sabes? Porque no, yo, con no, los no, nombres, sí. Yo con los nombres soy fatal. La franquicia, el apellido McCall es una constante. Sí, pues eso. Son, realmente son en el juego tres hermanos, pero tú puedes manejar a dos. Sí, sí, uh-huh. Eso. Tienes a Ray y a Thomas. Y es que el otro es un cura. El otro caso, sí, sí. El otro, en esta entrega... Iba a decir una bestia. En esta entrega... Dila. No. Que yo no soy Lisco. En la entrega, el cura es el que va narrando la historia, ¿no? Sí. Y bueno, el otro hermano, el Thomas, pues digamos que es mejor con el rifle y puede manejar, por ejemplo, el arco también de los indios, ¿no? Y tiene un látigo también. Sí, bueno, yo lo del látigo no lo he visto, la verdad. Es un spoiler, vale. No he llegado, pero bueno, sé que tiene otras armas diferentes. En el primero había un tipo que llevaba un látigo. Sí, me parece que es... El primero va basado en Ray, me parece. Según he leído. Yo es que el primero, como salió solo en PC, según tengo entendido, ¿no? Es que puede usar el látigo para igual engancharlo en una viga y subir para arriba. Uh-huh. Y meterse por una ventana y tal. Ah, sí, con Thomas, es verdad. Para subir, sí. Bueno, es que yo pensaba que era la cuerda, sí. Látigo, uh-huh. La cuerda, efectivamente. Sí, es el látigo. Y bueno, pues a medida que vas avanzando, pues el juego la verdad que es bastante entretenido. Pero es que se le pueden poner, pues no es un Call of Duty. Es decir, no puedes coger una jodida metralleta y liarte a tiros ahí a diestro y siniestro y descargar balas a montones. Es decir, esto pues llevas un revólver o llevas un rifle y vas disparando muy poquito en poco. Y es mucho más lento en ese sentido. Pero por ejemplo, los paisajes y tal, a mí sí me han gustado bastante. Sí, está muy bien. Es decir, pues te encuentras el típico poblado del oeste, te encuentras la típica granja del sur de Estados Unidos, uh-huh. La típica granja de negreros, tal, ¿no? Porque sí. Esto está ambientado en la época de los negreros, donde todavía estaban los esclavos, etcétera. Sí. Y bueno, pues está bastante ameno. Luego hay, por ejemplo, una opción, a medida que vas jugando y vas matando peña, ¿no? Si vas, por ejemplo, dando tiros a la cabeza o vas matando de una forma decente, pues se va cargando una especie de barra que tienes. Es que no me acuerdo cómo se llama la barra, la verdad. Sí, es para un tiempo bala, una cosa así. Sí, lo que hace esa barra es que cuando se llena, tú le das al círculo, creo que es, y se como que se retiene el tiempo y puedes apuntar a todos los fulanos que veas en el mapa... Y cargártelo de una vez. Le apuntas y cuando vuelves a darle al círculo, en ese momento que se ha retenido el tiempo, se vuelve a activar el tiempo, uh-huh. Y haces plof, plof, plof, de cuatro tiros te los liquidas a todo el que hayas apuntado, a todo el que hayas encontrado por medio, ¿no? Uh-huh. Y esa opción, por ejemplo, la puedes usar en un recurso que usa bastante, varias veces el juego, que es a la hora de entrar en un sitio, por ejemplo, en la puerta del salón de un poblado del oeste, ¿no? Sí. Pues se pone un hermano en un lado y tú en otro y os ponéis los dos y en el momento que empujas la puerta y abres, pum. Apuntas a todo el que pillas y a cámara lenta y luego le das y cuando sí. Pone a cámara rápida decir que eso es un sello de la casa que después heredó con los jugadores de cartel en el que se repite sí, un poco esa dinámica sí. De, hombre, y sabes que tienes tres o cuatro tiros a la cabeza fijo que claro, puedes decir claro, pum pum pum claro. Ya, lo que pasa es que eso, yo, es que el otro, el de cartel, no lo he probado. Aún así, porque... este suena un poquito mejor, ¿verdad? Sí, yo la verdad es que ya te digo, pues para el precio que me costó, yo me lo esperaba muy, me lo esperaba. La verdad es que al principio cuando dices tú, cuando estás en la trinchera, que es el primer nivel y realmente no es más que un tutorial, porque manejas primero a un hermano con sí. La dinamita y todo esto, sí, solamente te dejo. Y luego al otro, es para manejar a los dos y ver los movimientos, realmente que no llama mucho, pero ya cuando pasas ese primer capítulo... Ya gana bastante el juego, ¿eh? Sí, además, claro, cada capítulo a partir de ese que tú dices te dejan elegir a uno a otro, sí. Entre sí. Uno y otro. Entonces ya a partir de ahí, pues te desvinculas del ejército y vas pues metiéndote en follón sobre follón, ¿no? Sí. Ahí sobre claro. Follón. A ti te acusan de traición al ejército, entonces tú sí. Tienes que estar a limpiar el fregado que tienes por delante y los detrás que van a por ti. O sea, sí. Es... Y en medio de todo este rollo, pues vas buscando el famoso oro de Juárez. Que pues se supone que es no sé si una especie de emperador inca que escondió oro allí en las montañas de Juárez y tú tienes que buscar una especie de medallón o algo así que es el que te va a decir dónde está el oro de Juárez uh-huh. Y los hermanos estos se supone que quieren el oro para reconstruir su granja o algo así, es una historia sí, se la ha quemado. Pero bueno, digamos que a medida que vas buscando el oro pues te vas metiendo en problema sobre problema ya. Te mete una chica de por medio y se jodió todo sí, sí, sobre todo eso, hay un par de veces que te metes con mujeres y tal y ya la cosa se jode. Cuando se mete una mujer entre dos hermanos, malo. Hombre. Vaya, vaya. ¿En la misma hay algún momento ahí de esto de decir aquí se chocan las pelotas? Bueno, no está muy lejos la cosa, ¿eh? Uno tal, la tía se va por uno, luego se va por el otro y bueno, yo lo llevo más o menos por un nivel que hay, pues que en el que me ha gustado bastante porque es... ¿Está buena la tía? Tienes que, sí, la tía. ¿No la follaríamos? Menos mal, tío, encima que fuera fea, ¿no? No recuerdo, tenía un nombre, bueno... latino, ¿no? Pero no recuerdo el nombre. Rosarito. No. Lupita. No, no me acuerdo, no sé. No, por estilo, no sé. Yo me lié con una Lupita. En el... Joder. En el nivel que voy, pues vas contra los indios, por ejemplo. No sé si es contra... Creo que es contra los navajos, porque tú con los apaches tienes... ¿Que vas por la montaña? Sí, efectivamente. Si vas por la montaña, tienes que ir subiendo la montaña, mandando apaches... No, matando navajos a diestro y siniestro, por un lado. Tienes que romper una presa. O sea que el paisaje en sí es muy variado. Uh-huh. Puedes coger el caballo, salir por pata, apartarte un poco, quitarte de en medio. O sea, puedes ciertamente dentro de unas limitaciones moverte en condiciones. Okay. Eso sí, lo que no puedes esperar es que tus compañeros te ayuden mucho, eso no, en el combate. No, eso siempre van. ¿Te has acercado tú? Van por detrás y si te descuida el hermano. Están haciendo una parrillada, casi, sí, casi. Se supone que de vez en cuando te echa la bronca un poco, ¿no? Sí, encima te dice, ¿pero qué estás haciendo? Pero dispara. Y joder, lento, eres muy lento, ¿qué pasa? Que eres... ¿Sí? No sé qué. A mí lo que me jode, por ejemplo. Yo en esa pantalla me está partiendo el pecho contra los indios desde arriba y luego me he echado la bronca. Y pues bueno, ¿ves esto? En de cartel siempre vas con compañeros y lo que pasa es que siempre están hablando mal de ti, pero ellos a lo mejor están tocándose, rascándose los tres manos. Exactamente, claro. Y dices, pero ¿por qué me critican? ¿Qué más quieren, no? Ya ves. Ah, bueno, estos hacen que disparan, al menos. Sí. Ajá. Y de vez en cuando, entre nivel y nivel, pues tienes una especie de misión, bueno, no sabría cómo decirte, si de desconexión o algo. Es decir, te sueltan en medio de, a lo mejor, de la estación de tren o de la caseta, de la casa del sheriff del pueblo, y tienes a lo mejor tres o cuatro opciones. A lo mejor, pues, tienes que capturar a este forajido y te dan $100 de recompensa. O tienes que ayudar a fulanito el granjero que está en apuros, sí, y te da $100 de recompensa. O ir a una cueva y vaciarla de malos. Pues con ese dinero te puedes comprar armas mejores. Porque normalmente las armas que llevas son una puta mierda. Es decir, un revólver oxidado, un rifle oxidado, no sé qué es lo que tienes. A puta ruina. Oxidado. Te fumas un cigarro y está oxidado. Le tiras un cigarro y le hace más daño. Sí, parece ser que en la época del óxido estaba bien, estaba de moda. Hasta la tipa esta que se pelea por los hermanos está oxidada si no le sueltas perro. Hombre, está de un color rojizo, ¿eh? No sé, oxidada no lo sé. Va cogiendo color si va enseñando la pasta, ¿no? Sí, sí. Madre mía. Pero, esto tiene de nota media entre 47 críticas, no sabemos cuántas de ellas compradas, de medio. Tiene un 78 de 100. ¿Te parece una nota justa? Sí, yo ya te digo, yo al principio, cuando me lo compré y cuando empecé a jugar, estaba pensando pues que esto iba a ser un poco una mierda. Digo, bueno, veremos a ver esto y tal. Y a medida que voy avanzando en el juego, a mí me gusta y me gusta bastante, ¿no? Que pues, para costar 12 euros, pues yo lo recomiendo. ¿Qué quieres que te diga? Hay mierdas muchísimo peores por 30. Sí, ¿qué quieres sí, que te no, diga? Y sí, bueno, incluso a lo mejor por 50. Sí, sí. O sea que, joder, pues por 12 o incluso si lo puedes encontrar más barato. Además, tiene una cosa curiosísima este título. Por ejemplo, ahora mismo tenemos Zavi.com abierto y vemos que está a 9,95 libras. Libras. Que luego en euros pues, se convierte en 13, 12 y tal. Vale, y sin embargo, la siguiente entrega de cartel, merecidamente, está 2 euros, 2 libras más barata. Merecidamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y una anécdota curiosa que es que la he visto, esto no está muy relacionado, pero por ejemplo, hay una oferta ahora mismo que es 3x10 en juego en Zavi y en la versión de PC, este entraría dentro de los 3x10. El de cartel. Este. Y al mismo tiempo, la versión de PC también entra en... costando 5 libras en dos juegos por 25 libras. ¿Eh? Que dice, es de esas ofertas de Zavi, ¿no habéis visto que a veces en Zavi el 2 por 25 dice, coño, si me pongo si los compro por separado me salen más baratos? Más barato, ¿no? Si me compro 5 me cuesta 25 libras. Sí, es un poco vamos a para aquel que no sabe leer, ¿no? Vamos a... Pues más o y menos. Luego decían que la lectura comprensiva no servía para nada. Sí, sí. Hostia, se ayuda. Joder. Joder. Y... Para los de Zavi no sirve esto para es para nada, los de la ESO. Joder. Vamos, podríamos escribir. Estamos salvados todos. Sí, sí, sí. Sí. No, no peligra, no peligra el futuro. Bueno, y nada, el tema de la parte online, pues la verdad es que solamente lo puse una vez. Estuve jugando, pues, en una pantalla, una especie, pues, de poblado normal del oeste, ¿no? Que es lo típico, te puedes subir a balcones, te puedes meter en casas, salones, etcétera. Y pues en ese sentido, yo lo poco que he probado de la parte online no me impresionó mucho. Pues el típico, pues vamos a repartir a base de tiros y a intentar que no te vuelen el culo, no te metan demasiado plomo. Y pero bueno, estaba bien. ¿Y había gente? Sí, oye, pues no sé si de 15 que se podían jugar, a lo mejor estábamos 12 o 13, o sea que estaba, estaba la cosa normalita, vamos. Y bueno, lo típico, pues yo como era novato, la gente se escondía, vete tú a saber dónde, encontré a un cabronazo, por ejemplo, en lo alto del campanario de una iglesia, atizándome con un rifle. Pero y si me el campanario costó. De una iglesia es lo más típico que hay. Sí, en, pero como, en estaba, como estaba escondido, ahí se ve que te matan, pero no se ve quién te mata, ¿no? Es como ya, el Call of Duty que ya, se ve ya. La cámara de la muerte, ¿no? Pues aquí no. Entonces, pues me costó unas cuantas muertes del hijo de la gran puta este, pues me costó unas cuantas muertes encontrarlo. ¿Eh? Y bueno, pues lo típico, ¿no? Imagino que el que sabe, conoce los mapas, pues tiene mucha más ventaja. Cosas que he visto, por ejemplo, de este online, pues que a medida que vas avanzando, que vas ganando puntos, pues puedes ir desbloqueando un montón de peña, ¿no? Desde un dinamitero, un indio, para jugar con un indio con flechas, que eso no hace ruido y te puede liquidar a la peña también. Sí. Etcétera. Lo que sí que he leído aquí, que yo eso no lo he llegado a ver, pone que online puedes incluso robar bancos y aumentar tu prestigio, etcétera, a base de... Pues de hacer un poco el bandarra, ¿no? De labrarte una carrera como bandido. Sí. Y ya eso, yo ahí eso no lo he probado. Bueno. Si vosotros que lo conocéis o lo habéis visto y tal, ¿sabéis alguna cosa más? No, yo el online casi ni lo toqué. Entré, me pegaron dos tiros entre ceja y ceja y lo dejé. Claro, si es que ese es el problema, que la gente que está acostumbrada a jugar online te liquida fácil. Claro, y teniendo tanto tiempo al juego ya entras tú ahora y vamos. Claro, eres... La niña bonita. Es una Diana con patas. Claro. Bueno. Y bueno, pues ya te digo, muy bien, muy, muy entretenido el juego. Con los jugadores Bound in Blood. Bound in Blood. Bueno, ¿has escuchado algo de música? Sí, nueva? Lo que pasa es que, bueno, nueva no se podría decir que es. He estado escuchando un tema, bueno, de un grupo que a mí me gusta mucho, que es Extremoduro. He estado escuchando un tema que tiene ya sus 10 añitos, que parece que fue ayer, que es el disco del Yo Minoría Absoluta. No sé si lo conocéis. Bueno, sí, sí, sí, sí. Y bueno, a mí me encanta, ¿no? Pero hacía ya tiempo que no lo había escuchado. Y el otro día, pues lo puse. Y bueno, la verdad es que lo puse varias veces. Parecía el tonto del bloque del piso, ¿no? Que pone una y otra vez la misma canción, pues más o menos igual. Bueno, con temazos cojonudos como A Fuego, La Vereda de la Puerta de Atrás. Madre mía. Hoy te la meto hasta las orejas. Y son muy buenos, tío, muy buenos. A mí la verdad es que me gusta mucho. ¿Y en directo son la leche? Sí, yo he ido varias veces a verlos en directo y es de los pocos conciertos que acabas saturado, porque son 2 horas y pico, 3 horas de todo, concierto. ¿No? Hacen su descanso de media hora. Lo dan todo como que... De media droga. Sí, sí, además el líder, el Robe, se sube al escenario y va siempre... Sigue vivo el tío. Siempre fino. Sigue fino. Vivo. Sí, sí, sí. ¿Cómo sigue vivo sigue, ese hombre? Ya lleva muchos años el típico rumor de que no, ya Extremoduro no va a hacer más nada porque el Robe está fatal. Está alcoholizado, está drogado y tal. Pero yo no sé hasta dónde llegan esos rumores. ¿Cuándo no lo estuvo? No sé, yo he escuchado todo tipo de rumores, pero bueno, ahí siguen, ¿eh? Siguen sacando su disco de vez en cuando. Pero yo este fue, si no el que más, de los que más seguro, de los que más me ha gustado. Bueno, la gila también estaba de puta sí, madre. Sí, la gila, el ir todos a tomar por culo, canciones prohibidas. Dime. A mí el de Yo Minoría es el de mi favorito, la verdad. Sí, la verdad es que es muy bueno, ¿eh? Tiene prácticamente todas las canciones, a mí por lo menos me gustan mucho. Sí. Y luego, pues, de documentales, estoy ahora retomando una serie más vieja que el sol, de una serie de documentales históricos. Yo que me dedico a esto, pues estoy ahora con uno que es El Mundo en Guerra, que no sé si os sonará. Hostia, World at War. No sé si os sonará de la teletienda de la teletienda de hace 10, 12 años que lo vendían en teletienda. En teletienda, pero que luego eso cuando sacaron, esa gente se puso las pilas, hicieron una remasterización de World at War y sacaron luego unos Blu-ray relacionados, pero en Amazon americana. Uh-huh. Pues la verdad que es una serie de documentales vieja de cojones, pero es genial, porque es todo documentales de la Segunda Guerra Mundial, pero con imágenes originales, que de eso no puedes encontrar casi nada. Entonces, pues por ejemplo, estoy ahora con el primer capítulo, que es el dedicado a Hitler, cómo ascendió al poder, etcétera, y son todo imágenes de la época. Si te ves, por ejemplo, de las batallas más famosas, o la más famosa, que es la de Stalingrado, es el capítulo entero de Stalingrado, que dura 50-55 minutos, con imágenes de la época, ¿eh? Uh-huh. Y es serie cojonuda. Y a medida que vaya avanzando, porque ya te digo, hace muchos años que los vi, ahora los estoy volviendo a ver, pues bueno, pues igual os cuento alguna cosita más, pero muy buena. Una serie, una... Interesante. Sí, para aquellos que les guste la historia... Sí, a mí sí me gusta, me encanta. Y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es aquello que siempre nos llama más la atención y que muchos conocemos y tal. Y luego también quiero mencionar una web que de juegos históricos, para aquellos los que nos gusta la historia. ¡Wow! Es, bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? Tiene un apartado que es de juegos históricos. Es una web que hay educativa que se llama Profesor Francisco, que es de un profesor. Profesor, suena un poco raro, pero... A Profesor Layton, ¿no? Profesor Francisco, que es un profesor de aquí de Alicante, de aquí al lado, y este hombre, pues aparte de recopilar por lo típico textos y cosas para sus clases de historia, de geografía, de arte, etcétera, pues aparte tiene un apartado que es juegos históricos, y ahí la gente le va mencionando juegos históricos, y él te comenta los que él ha jugado, y puedes ver un montón de juegos históricos. Chicos, de deberes, tenéis que jugar al Call of Duty. No, pues yo es que es una cosa que, bueno, pues a veces la... Sí que es cierto que comentas en clase y tal. Oye, ¿habéis visto el juego este tal que va de no sé qué? Por eso te mete en el bolsillo, sí, a Dios bendito. Hombre, el típico gamberro pues abre un poco el ojo y dice, yo sí, no sé qué. Y bueno, del Call of Duty alguno me ha comentado alguna cosa. Te tienes que reír y callar. No le vas a decir, joder, me pongo pugo de jugar todas las tardes al Call of Duty. Cállate, coño. ¿No? Me pongo pugo. Sí, me pongo fino. Pero bueno, bien, es muy recomendable esa parte, sobre todo esa, la de juego histórico. Luego tiene un montón de cosas más, pues el que tenga curiosidad que eche un vistazo, Profesor Francisco, que está muy bien. Pero muy completa, muy completa. El nombre es simple, pero muy completa. Bueno, pues maestro, vamos a pasar a mis 15 segundos. Muy bien. Si te parece, vamos a buscar una cerveza nueva. Todos tuyos. Bueno, pues vamos a empezar mis 15 segundos de gloria y quiero mandarle un saludo porque mientras que estamos grabando esto me está saludando Maiden desde Sevilla. Le voy a mandar un saludo a Maiden y también otro a Clax, a Claudia. Un saludo para vosotros, que llevamos un tiempo ahí sin interactuar, pero sé que siguen ahí al pie del cañón defendiendo el grupo de Steam de conversiones de un jugador. Entonces, quería empezar por ahí. Y, ¿sabéis esta sección cómo se llama, no? 15 segundos de gloria. Pues, 15 segundos de gloria, siempre... Hay veces que empieza de un modo que decimos, ¡wow! Son 15 segundos de infamia. 15 segundos poco glorioso. Me lo estoy temiendo. Voy a hablar de un material de Vita. No. Ay, madre. Y no es de la demo de Dynasty Warriors Next. Eso deja las opciones un poco reducidas, así que voy a hablar de la demo de Asphalt Injection. ¡No! ¿Qué os parece? ¿Os seduce la cosa? Nada, para nada, la verdad. ¿Alguno de vosotros está familiarizado con la franquicia Asphalt? No, la verdad, no. No quiero saber nada de eso. Bueno, pues ni con un palo. Esto es una franquicia de Game Loft de conducción arcade que está basada básicamente en conducir por circuito con una serie de rivales, generalmente 8, pero a veces han sido menos, a veces han sido 6, y basado en una conducción arriesgada en la que tenemos que utilizar los nitros. Se ve, esta franquicia empezó y debutó, si no me falla la memoria, en la época de Engage, que es cuando entré yo en contacto con el primer Asphalt, que era un título, un juego digno de carrera, que se llamaba Asphalt Urban GT. Luego ese primer título salió también en Nintendo DS, pero bueno, quedaros con quién lo hizo, Game Loft. En esa época estaban un poco recatados y todavía no se atrevían a probar alguna historia que fuesen los takedowns o algo por el estilo. Pero vamos, los palos van por ahí, ¿no? O sea, aquí el referente... Porque cualquier título de Game Love hay que meterlo dentro de un marco histórico o cultural. El referente sería Burnout. Sí. Bueno, sí, la historia sí. Es que en la primera Engage que yo tuve, y me gustaba mi Engage, era un aparato ahí curioso, un teléfono que te ponía ahí como una empanadilla en la oreja, helado, sí, sí, sí, con dos cojones, y la gente te miraba y decía, what the fuck. Sí, yo vi un Engage de cerca, sí. Era un teléfono. No, tocaste, ¿no? Era un teléfono. No, que ni ganas, tío. Pero era un mamotreto, ¿no? Eso, pero para lo que era en la época, era un buen bicho, ¿sabéis? Porque luego además se le podían poner emuladores, historias, los juegos que tenía, había algunos bastante dignos. El FIFA de Engage no era mal juego en absoluto. Pero bueno, la historia es que el Alpha de este después salió en dispositivos móviles, cuando los juegos todavía estaban en Java o en Symbian. Y como he dicho, salió en DS, posteriormente en PSP. Ha salido incluso una versión en 3DS, pero siempre ha sido una cosa, un título de conducción de dispositivos portátiles, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en lanzamiento de Vita coge Game Love y dice, vamos a sacar un juego de coches porque el rival que tenemos es Ridge Racer y el rival que tenemos es como decir, como un combate de lucha libre en el que, pues bueno, pues te enfrentas al caniche de los vecinos. Entonces, claro, pues te vamos a sacar lo que sea. ¿Y si el caniche te muerde las pelotas? Pues, bueno, puede ocurrir, pero hay más probabilidades de que yo le gane a un caniche que le gane a un Burnout. No, pero Chicho, en Game Love tiene las pelotas forradas de plomo, ¿no? Bien, bien. Es una gente que tiene unos huevos como pues eso. Como campana, ¿no? Como campana. Y ellos sacan sus juegos y dicen, aquí estamos nosotros. Son muy oportunistas. Podemos decir lo que queramos de Game Love. Pero a la hora de la verdad, pues ellos sacan sus títulos y esto es como cualquier título de Game Love. Y es la sensación que a mí me dejó. Ahora después comento un poquillo más. Pero, ¿qué me he encontrado aquí? Me he encontrado un juego de móvil con mejores gráficos, porque es un juego de carrera con mejores gráficos. Evidentemente, aquí al salir en Vita hay un apartado técnico bastante más potente. Además, lo puedes manejar con los sticks de la consola, con los botones, que ya no es el control táctil de un sí. iPhone, un iPod Touch. Con una producción correcta, pero con bugs que están presentes, con física rara, muy mejorable, un título ahí de bajo presupuesto, que ha salido barato de salida, porque entiende sus limitaciones y las de la franquicia y tal. Y más si tenemos en cuenta que a veces versiones de iOS han salido a 0,79. Es un juego que de nota media ha sacado, evidentemente, notas bajas. En torno al suspenso. No sé si la última vez que miré tenía un 47 en Metacritic la versión de Vita. Pero porque, claro, nosotros le estamos pidiendo a la máquina que nos dé un Burnout. Y esta claro. gente ha llegado con un juego de móvil glorificado. Sí. Que avance en vez de que retroceda, te refieres. Sin ¿no? embargo, que esto no... yo esto me lo quiero tomar como un título de lanzamiento que me pone 16 circuitos diferentes. Y un detalle simpático que vi en la demo, que es el hecho de que encima tienes la versión invertida, cosas que a veces te están robando en juegos de sobremesa. O sea, tienes el circuito invertido que simplemente darle la vuelta, mismo escenario, mismo todo, pero puedo jugarlo. Es como, sí. ¡Oh, tengo otro circuito! Que varía un poco la cosa, ¿no? Sí, un modo historia con diferentes coches. Aquí en la demo ahí te dejan probar dos. Y eso, pero que se juega pues mucho más cómodo que la versión, que la resultona versión de iOS, porque el Asphalt 6 lo regalaron en los días estos de regalos que hacen siempre en Navidad, sí. de 12 días de regalos con el App Store. El Asphalt 6 lo regalaron. Me está sonando un poco como que es una versión anterior que está adaptada para PS Vita. No, para de hecho, sacarte los 30 pavos. Recuerda un juego de móvil que nunca existió, de móvil actual que nunca existió, actualizado para los smartphones. Pero que en PS Vita En Vita se queda corto, pero que aún así yo he probado la demo Reconozco que es malo, porque me doy cuenta, lo juego y digo, hostia, esto no es lo que yo espero de esta máquina, no es la bomba. Que esto, si hubiese salido, incluso, lo voy a decir así, si hubiese salido como un descargable para Play 3, siempre con gráfico, más o menos, esto, pero un poquito más elaborado. Pero esto me lo saca a 10 pavos para las horas que le puedo sacar en Play 3, como un OutRun arcade o algo así. Sí. Entendiéndolo así, como una cosa muy menor. Y diría, oye, pues, a pesar de sus carencias, sus fallos, su simplicidad y sus mierdas, pillado barato, me lo compraría. Y ahí es donde yo meto el rollo de, esto barato, sí. Incluso yo en Vita, reconociendo que es malo, porque lo reconozco, a menos de 10 pavos me lo compraría. Sí, sí, sí. Porque me da una cosa que ahora mismo en Vita, el Ridge Racer, no me da. Son carreras arcade, descerebradas, un poco con el toque Sega de estoy pasando por esta curva y de repente aparece... yo qué sé, ¿qué aparece? Dime algo de Sega. Maravilloso. Algo que diga, wow, aparecen un ciervo. Cinco aviones por el cielo. Ah. Y en ese momento la cámara los mira y es como momento crispy de Sega. Bien. Eso típico que dice, wow, qué gran evento. Esto me da la sensación esa. Aquí no hay grandes eventos, simplemente hay unos saltos que a veces va la acción un poquito más lenta. No quiero que nadie me interprete mal. No recomiendo el juego, pero me parece una propuesta muy genérica. Que yo, lo que digo, a menos de 10 pavos le daría una oportunidad. Aún sabiendo que me puedo llevar un chasco bestial. Bueno, lo que pasa a lo mejor es que ahora, como está recién salido, pues intentan pillar, aprovechar el tirón. Ese es el rollo. Ese es el rollo, porque verdaderamente Gameloft hace muy buenos juegos de móvil, aunque sean copiados. Y claro, aquí se han tenido que esforzar poco y lo bueno es que en vez de cobrar 0,79, 6, 5 pavos, me estás cobrando 30 de salida. Ya. Pero, no, es que pero... Gameloft es el Falomir juegos de los videojuegos. Lo que pasa es que, claro. En ese sentido, sí está claro. Pero que aún así, pues chicos, a lo mejor tienes el Super Poli en vez del Monopoly y también tienes su gracia. Yo esto es un juego, lo que he probado de la demo, que digo, esto a 10 pavos descargable, con todas las horas que podría dar, no sería una gilipollez sacarlo. De hecho ya lo intentaron con Modern Combat, que hicieron ahí un juego semi-multiplayer que recordaban que era, pues eso, un Falomir juego de Call of Duty. Uh-huh. Un quiero y no puedo. Pero bueno, no me voy a extender más, porque es que no se lo merece. Pero debo reconocer que dentro de esto que dice, vaya, estoy probando algo que no sería lo idóneo, pero de esto no sería lo idóneo, pero no es con los jugadores de cárcel. Es una cosa, es de esto de, sé que esto es una mierda, pero me gusta un poco. O Need for Speed de Run, ¿no? Que en dos esto horas, es mejor que Need for Speed de Run, sí. Pero vamos, esto es un puto sí. Goti al lado de Need for Speed sí. De Run. O sea, que no es repetitivo, no es que... No, he probado una demo de un nivel y una carrera, que a lo mejor es la mejor del juego y el resto es una puta mierda inaguantable. Ajá, vale. Pero, sensaciones, veo que hay muchos niveles y que si te gusta... La pobre conducción que te ofrece, pues tiene 16, o sea, 15 niveles más de esa pobre conducción. Yo sé que no lo estoy vendiendo, o sea, pero que es que no es mi intención. Es simplemente decir, he probado una cosa mala y me ha gustado. Un poco. Que seguramente, me ha resultado simpático. Seguramente es como... bajará mucho de precio esto pronto, ¿crees? ¿No? Porque eso espero. Si es flojete... Sí, sí. Esto lo suyo sería a menos de 5 euros en un mundo perfecto. Es verdad, y en móvil a 0,79, que es el precio que tienen los juegos de esta gente. Okay. He probado otro juego en el iPod Touch, también de conducción. Y oh, está basado en una franquicia de sobremesa ceguera, además. ¿Sabéis por dónde van los tiros? ¿Alguien sabe por dónde van los tiros? Franquicia de sobremesa ceguera. De Sega. Y además de conducción. Y es un juego de conducción. Pues como no sea el Sonic and Sega All Star Racing. Pues por ahí vamos. Bingo. Y es que otro de los títulos que regalaron ahí en esos 12 días de oferta, de hecho, las ofertas comenzaron con este regalo, fue la versión de dispositivo iOS del título este de Sega. ¿Esto qué es? Básicamente un Mario Kart de puta madre, pero con personajes de Sega. Es un poco retomar el concepto que cogieron con el Sega Tennis, en el que cogían pues, muchos personajes, un poquito del nivel del motorcillo y del rollo de Virtua Tennis, y decir, ah, vamos a hacer un juego de Sega con personajes de la casa. Ajá. Pues aquí es lo mismo, pero te han hecho un Mario Kart con personajes de la casa. ¿Quiénes están? Pues tus amigos de siempre, Sonic, están los muñequetes, el muñequete del Monkey Ball, el de Jet Set Radio, el de Shenmue, el de Samba de Amigo. Evidentemente, hoy en día, pasada un poco la fiebre ceguera, tienen menos nombre, sí, sobre todo para casuals. Que el que tuvieron en su día. Tengo que confesar que casi ninguno me suena, vamos. Yo claro. Sonic sí, pero y mira que he tenido Sega, pero los demás me suenan ya chino mandarín. Claro, esto son herencia de la época Dreamcast, en la que Sega, en vez de preocuparse de cuidar la vida de su consola, se preocupó en hacer unos personajes que fuesen recordados y fue esos son los típicos que son como James, son los James Dean del mundo de los videojuegos. Sí, murieron jóvenes. Murieron jóvenes, muy guapos, muy crujientes y de vez en cuando, pues como en juegos como este, intentan traernos el póster de James Dean para decir, hey, te recuerdo que este personaje existió, más o menos. Sí, es verdad, pero el juego en sí es un juego muy digno y no deja de ser un Mario Kart. Pero además con franquicias conocidas para algunas personas, no para Fermín, que se controla con el acelerómetro este típico, con unos valores de producción de auténtico lujo para ser un juego de iOS, una adaptación muy interesante de lo visto en sobremesa, con cosas en común, unos gráficos muy coloristas y eso. Y al estilo Mario Kart, pues que tiene una experiencia single player, estructurada ahí como en varias copas, de cuatro circuitos cada una. Además, son las tres típicas del Mario Kart, de tres niveles de dificultad. Ajá. Cada una con cuatro circuitos. Tiene. Pero tiene, a lo Sega. ¿Tiene multijugador? Tiene multijugador a cuatro jugadores. Puede hacerlo ad hoc, es decir, con gente en la misma sala, en plan, oh, tú tienes un iPhone, yo tengo un iPhone, tenemos los dos del juego. Nos la pelamos juntos. Pues. Y luego también puede jugar mediante Game Center. El control con acelerómetro, yo no soy súper fan, porque por ejemplo, hay otros títulos, probé en su día cuando me compré el iPhone, el iPod Touch, la demo del Super Shred Kart de Game Love, precisamente. Que era un Mario Kart y iba menos fluido que esto, que yo mira que odio el acelerómetro y para juegos de karts y eso, pero aquí funciona y luego el resto de funciones como voy a utilizar un power up que yo que sé, que son los típicos cohetes de le tiro al rival de delante, sí. O pongo las minas para el de detrás, o me pongo unos zapatos rojos como los de Sonic del original y corro más y entonces mi coche va más rápido, pues muchas veces tiene un botoncito de power up. Luego también tiene un botón para frenar y eso. Otro. No sé. Es un juego que ha estado a veces a 0.79. De hecho, se puede encontrar con frecuencia a 0.79. Generalmente suele estar a 1.59, creo. Pero vamos, que a 0.79, de esto que dice, no tengo nada para jugar en el iPod Touch o en el, sí, no, en el iPhone. Y quiero algo así de carrerilla. Esto de cosas de carrerilla de este rollo es de lo mejorcito que hay. Hay alguno gratuito, ese de los topos que van conduciendo historia, pero ¿quién polla necesita un puto topo cuando puedes pagar 0,79 por pues disfrutar? Eso te iba a decir, no, digo, los topos no son ciegos, ¿qué coño hacen cuando? Pero es que prefiero jugar con mi amigo de la infancia, Sonic, que me da mucha más confianza. Claro, claro. Y además, cuando tienes un personaje que es amigo, te puedes coger de al Samba doctor, de amigo. Al doctor Robotnik. También, también. Ay, bien, bien. Claro, ya me gusta también más. Está Amy. Ah, bien, bien. Te tienes que poner la típica chica, aunque sea secundaria del Sonic. Y... A mí el que me tocó la patata fueron los dos de Virtua Fighter, el Akira y el otro, conduciendo el Ferrari Testarossa del otro. Luego voy a decir que el juego, cada vez que corre una carrera del tipo que sea, te da unos puntos de experiencia. Una cosa que se llaman las Sega Miles, las millas de Sega. Entonces, esas millas te permiten desbloquear nuevos personajes, nuevas historias. Entonces, siempre, incluso una partida tonta mientras que estoy esperando el autobús, es recompensada con unas millas de Sega. Que hoy en día, pues hombre, ya sabemos lo que valen las millas de Sega, pero es mejor que nada. It's something, ¿no? Pues sí. Sí, sí, estos dos se han quedado callados porque sí. Saben que las millas de Sega valen lo justo, pero... No cotizan alto, la verdad. No. Una milla de Sega es como un centímetro. Estoy on fire. Un centímetro que compré. Una milla de Sega es un centímetro de Nintendo. Más o menos. ¿Quieres decir milímetro? Pero bueno. En fin. Un título que compré precisamente, que he comentado antes. Vandal Hearts Flames of Judgment. ¿A alguno de vosotros le suena el nombre Vandal Hearts? Sí, a mí sí. Vandal Hearts era... Es un juego de Konami, ¿no? Efectivamente. Sí, este era un juego que salió para PlayStation 1. Fue muy nombrado en su momento. Sí, pues mira. Esto es un título de estrategia basada en turnos que está hecho por unos tales Hinjinx Studios. Distribuye efectivamente Konami. Y se puede encontrar tanto en versión descargable para Xbox 360 como en Sony Entertainment Network. Esto es una nueva encarnación de la saga que ya salió en PlayStation 1. Y bueno, a ver, el título tiene un tiempecillo en las tiendas de descarga digital. Un tiempecillo no muy pronunciado. No sé si esto salió a finales de 2010 o principios de 2011 o tal. Y no es un remake del juego original, sino históricamente, si prestas atención a la secuencia y si te preocupa verdaderamente este universo, se supone que es una precuela. La trama es muy predecible. En un mundo plagado por las guerras, por las intrigas, hay diferentes bandos y a la hora de la verdad hay bueno y malo. ¡Qué sorpresa, eh! Sí. En este juego, pues, asumiremos, pues yo qué sé, el control del típico héroe de juego de fantasía que va con un grupete de amigos y personajes que casualmente son adolescentes. No son tortugas, pero vamos, pero son adolescentes. Que tan tiernos todavía. Sí, sí, y dices, ¿por qué siempre hay adolescentes salvando el mundo cuando en realidad los adolescentes de hoy en día están bebiendo, follando, fumando, rascándose los cojones? Y dices, en fin, pero en esto es como otro mundo en el que los adolescentes son los que nos sacan a los mayores las castañas del fuego. Sí, sí. Verlo. Bueno, pues ellos van a devolver el orden al mundo a base de espadazos. Entonces, estructurado en varios actos y con una duración de unas 15-20 horazas, este juego nos propone una serie de actos con unos escenarios que hay que visitar. Llega a ese escenario y al principio ves como una escena que te mete en situación y tras la escena ya sabes lo que toca. Pase lo que pase, una batalla que se resuelve en turno y en ronda. Pero lo de espadazos, ¿qué es? ¿Que solamente puedes usar una espada para defenderte? No, ahí, que tú llevas un grupo. ¿Mandoble? Generalmente llevas un grupo. Sí. Y como he dicho, son turnos. Entonces, tú en un turno, en una batalla, empiezas y siempre te dicen, oh, tienes esta batalla y tienes que cumplir una serie de condiciones. Termina esta batalla al menos sin que uno de los tres miembros que llevas en tu grupo sí. muera. Sí. O... ahora después lo cuento. Ahora después lo cuento. Sí, sí. Por ejemplo, no, a ver, venga, lo cuento ya. Hay una misión en la que tú llegas a un escenario y te dicen, oh, aquí hay una chica que se están comiendo unos lobos, que la están atacando y se está desangrando. Y te dicen, tienes tres turnos para eliminar a todos los enemigos y que la chica no muera. Sí. En cada uno de estos 10 turnos, la barra de vida de la chica va a ir bajando. Entonces tiene 10 turnos para encargarte de los enemigos. Sí, pero a lo mejor son todos lobos. Y tú, en turno, tienes un escenario que está estructurado en casillas. Entonces tú tienes... Cada personaje tiene la capacidad de moverse una serie de casillas. Por turno. Por turno. Entonces bien, tú bien, bien. Manejas a los muñecos de tu bando. Entonces dices, pues quiero que te muevas aquí. Una vez que llegas al destino que tú consideres, sí, en plan táctico, sí, sí, sí, pues tú puedes realizar una serie de acciones. Puedo tirar magia. Sí. Y esa magia puede ser o curarme, si por lo que sea me han dado un toque, o puedo lanzar un hechizo de ataque. Cada una de estas acciones, sea curar o incluso hacer un ataque, hacer un lanzamiento con arco o lo que sea... Consumen turno. No consumen turnos porque los turnos son turnos simplemente. Tú te, sí, puedes mover y ejecutar una acción. Ajá. Pero sin embargo tienen un campo radial que es hasta donde llega tu la influencia de ese personaje. Bien, bien, bien. Es decir, mi personaje avanza y tengo un tanque que está ahí machacando a todo el mundo... Pero sin embargo, tengo a otro detrás que se va moviendo conforme se mueve él, pero un poquito más atrás. Y a lo mejor la acción que hace es simplemente que él está curando al resto, sí, sí, de los que están en ese campo de influencia. Sí. Entonces, a la hora de la verdad, es un juego de gestión de recursos en el que tú, es verdad que tienes a ese personaje protagonista, pero tiene a otros compañeros que lo van apoyando. Ajá. Entonces, pues, es curioso porque... Además, cada una de estas habilidades, conforme las vas entrenando, conforme las vas desarrollando y poniendo en práctica, van subiendo de nivel. Ah, bien, bien, bien. Entonces, si yo me dedico a meter espadazos, mi muñeco va a ser, al final, cada vez mejor pegando espadazos. El puto amo con la espada. Entonces, es curioso porque llega un momento en el que tú tienes que tener presente qué roles estás definiendo dentro de tu equipo y cada personaje, ¿qué función te va a cumplir? Hay algunos que naturalmente ya tienen una serie de destrezas que están encaminadas en una dirección, pero hay otros que muchas veces puedes decir, wow, esta tía es muy buena metiendo espadazos, que mete un espadazo a un enemigo y le hace unos puntos de daño y le quita un montón, pero también es muy buena con el arco. A lo mejor me interesa tenerla como gran guerrera. Y esta otra, que también tiene unas capacidades similares, pues la tengo un poquito dando apoyo con el arco. Ya, ya. O a lo mejor esta tía resulta que es buena en las dos cosas, pero también tiene magia. Sí. Y me interesa que esté un poquito en el campo de atrás, por si resulta que hay que apoyar con magia a alguno de los otros guerreros, ¿no? Entonces, sí, un poco luchar en equipo, ¿no? Para que sepamos sacarlo entre todos un poquito adelante. La cosa al final es superar cada una de estas batallas sin que, al menos con un personaje vivo. Sí, la cosa es que, ya sabes que en el momento que, en una batalla, cuando te has organizado mal, si empiezan a morir personajes, cada vez empiezan a aumentar exponencialmente las opciones de morir. Sí, entonces eso, la batalla termina cuando no quedan enemigos o cuando no quedan muñecos en tu bando. Y es verdad que después de cada batalla, según las eliminaciones que haya hecho y tal, puede ir después a una tienda a comprar mejor equipo que mejore tus capacidades y eso. Pero sí que es muy importante siempre tener claro que cada personaje tiene unas habilidades y las tienen todos, de hecho. Sí. Lo que he dicho, magia, curación, capacidad de ataque, capacidad de meter espadazos en armas de melee, armas de distancia, y conforme las vas desarrollando, van subiendo de nivel. ¿Y qué pasa si te liquidan a uno de estos personajes? ¿Pierde todas las habilidades? O... No, que va. Lo único es que no sigue entrenando, por decirlo de algún modo, en ese nivel, pero si pasa en la pantalla, vuelve a salir. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, hubo una escena en las primeras de cambio que uno de los personajes que estaban con mi grupo ve como una persona querida para él era asesinada. De repente ese personaje se libera de tu grupo, se separa, y tú dices, tienes un personaje menos. Y una de las condiciones para esa batalla es, asegúrate que este personaje no muere. Tienes que estar protegiéndolo. Él tenía muchas más capacidades de ataque y se iba moviendo de forma automática, en plan... En plan, fanática al Fever de esto sí. Que dice Berserker. Y te tienes que encargar de cubrirlo, digamos, ¿no? Tienes que cubrirlo, claro. Bien, pero, bien, y él mientras va destrozando a todo Dios, pero tú tienes que ir como cubriéndolo y encima matando a los que lo van a matar sí. A él. Entonces, es un juego en el que, pues eso, existe mucho la... Sé que es planificación estratégica. Vas cambiando también. Cada personaje tiene como varios ataques. Puede ser, pues eso. Hay personajes más tanques que dicen, oh, tengo los puños o un hacha o un martillo de guerra bestial. ¿Qué prefiero usar? Ahí está claro, ¿no? El martillo de guerra. Pero hay otros en los que dicen, pues tengo una espada o un arco. ¿Qué quiero usar? Lo curioso, un arco me permite atacar a los rivales a la distancia, pero una espada me da una ventaja que es que viene un muñequete a atacarme a mí y cada vez que me atacan, si llevo la espada, le puedo hacer un contraataque, le puedo dar un golpe que no estaba programado. Y a veces ese golpe puede matar al enemigo. Sin embargo, si llevo el arco, no puedo hacer contraataque inmediato. Sí, dependiendo del arma te puede... Entonces, vas jugando un poco con eso y alternando con magia de ataque, curación, la típica mejora de estadística y tal. Entonces, pues bueno, va variando de escenario. Y luego, las historias que te van contando, pues evidentemente tienen que ver con los personajes. Vas cambiando a veces a algunos personajes, pero a la hora de la verdad es eso. Tú centrarte en los que sabes que más o menos se mantienen siempre. Y batallas tácticas. Esto es un género que verdaderamente es muy conocido, pero para mí ha sido la primera toma de contacto real con el género. Y bueno, Dark, tú, por ejemplo, que estás más familiarizado con este rollo, ¿qué opinas del tema? Hombre, yo, tal como lo estás contando, es un RPG táctico de manual. Es que lo que me estás describiendo es exactamente lo mismo que puedes hacer en Disgaea o en otros juegos de género como Ian Dark o... Hay un juego de Nintendo DS que ahora mismo es que no me acuerdo el título. Ah, sí, Luminous Ark. También es del mismo rollo, también es de moverse por cuadrícula, de especializar a los personajes según las habilidades que quieras que tenga, hacerlos progresar. Y a mí es un juego que, o sea, un juego, digo yo, un género que la verdad es que me gusta mucho. Me parece que queda mucho de sí, muy entretenido y sobre todo, sobre todo en casos como Disgaea, que tiene un modo de juego donde juegas en escenarios generados aleatoriamente, pues es tremendamente rejugable, que te puede durar para siempre. Aquí no hay cosa generada aleatoriamente, está todo muy planificado, muy scripteado. Y de hecho, incluso te invitan a veces a decir, oh, como tienes un nivel muy bajo, si quieres puedes rejugar algunas misiones. Y sí. Te encuentras todo igual que estaba. Sí, es que aún así, como tú, al tener varias habilidades disponibles para los personajes, es que, claro, son juegos que son rejugables en el sentido de que dices, bueno, pues ahora este personaje que antes lo ponía en la retaguardia, voy a potenciar su ataque a ver qué pasa. Y aquí, probar varias cosas. Hombre, ¿sabes? El rollo, por ejemplo, claro, es que son los juegos estos tácticos y para mí ha sido mi primer contacto y a pesar de que esto es una versión muy simplificada de cosas que pueden encontrar de forma más compleja en otros títulos, a mí de primera se me ha hecho un poco duro porque no estoy en el rollo y esto es una cosa que tienes que estar en el rollo para que te entre de primera. Yo sí, bueno, decidí darle una oportunidad y decir... Vamos a seguir insistiendo. Y reconozco que puede tener su punto, pero es un ritmo muy lento. Sí, aparte de eso es que hay juegos también que se dejan jugar mejor que otros. Y yo, por ejemplo, pues mira, uno de los juegos de este género que más me gusta y de hecho uno de los mejores juegos que considero que ha salido para PSP es Jeanne d'Arc. En el Jeanne d'Arc fue el primer juego de este género que jugué a fondo. Y yo creo que te enseña a jugar bastante bien, le coges el truco bien. Y después de jugar a ese juego, me pones un Final Fantasy Tactics y se me hace muy cuesta arriba el Tactics. Se me hace torpe, se me hace lento. Ya. No sé, es también según esté planteado. Aquí lo que te digo es que un jugador ocasional se va a encontrar aquí un ritmo muy lento, muchas variables, que da la sensación de tener que descifrar las claves de cómo llevar a cabo una batalla por turnos, que dice, Dios, cada acción que estoy haciendo es súper importante para lo que está pasando, y verdaderamente lo es. Una vez que le pillas el rollo, no es tan complicado. No, no, de luego. ¿Te das cuenta a veces que, por ejemplo, la curar a un personaje a tiempo puede significar que no lo pierde para estar luego el resto de la batalla ahí dando caña? Sí. El título, decir que las voces están en inglés, pero está perfectamente subtitulado al español. Tiene una música aceptable dentro del contexto de espada y flecha donde tiene lugar un poco el juego. Sin embargo, tiene un apartado gráfico que es de hijos de puta. Y lo digo así, sin problema. Porque no es posible que, a ver, en estos juegos siempre está la típica estética de, oh, personaje súper deformed, o estética así, un poco retro. Pero siempre tiene, te imaginas el estilo manga, este chulo, de personajes cabezoncillos, pero correcto, que serán genéricos y todo lo que tú quieras. Aquí son personajes genéricos, ¿vale? Súper deformados, ok. Pero sin embargo, las caras no son manga. Y el estilo, incluso la paleta cromática, es como muy occidental. Parece sacado de una serie cutre de esta que pongan en Clan TV, descartada y jamás. O incluso de una serie descartada. Esto que dice, jamás llegó a salir a la luz esta puta mierda. Pues. Artísticamente es horrible. Horrible, de verdad. Y me parece curioso que un título japonés opte por este estilo híbrido entre cara occidentalizada con cabeza súper deforme. Que desde mi punto de vista, artísticamente no funciona. A la hora de la narrativa, pues es lo típico. Es que además, te encuentras, por ejemplo, que matan a un personaje. Lo que he dicho antes, hay alguien en tu grupo y ve como una persona querida para él, lo asesinan. Pero te encuentras esta puta mierda de gráfico y dices, pues, que se muera y que le... Claro, y es curioso porque una de las marcas de la casa del original, que eran por botones de sangre cuando moría un personaje, ya sea enemigo o de tu grupo, por botones de sangre, aquí no tienen ningún efecto dramático como jugador, ¿sabes? Es un título carete, sin oferta, que a 1200 Microsoft Points o 13 pavos en la consola de Sony es bestial. A 3 euros reconozco que para iniciarse en el género no está mal, pero a la hora de la verdad y ya en un contexto real, más de 5 no pagaba por esto. Porque a mí personalmente no me atrae el género. Y dentro de estos contextos, así fantásticos y tal, prefiero cosas con más acción y sobre todo mejor arte, mejor narrativa. Y sé que es mezclar churras con merinas, pero es que a mí yo veo rollo isométrico y Bastión me gusta. Y reconozco que no es lo mismo. Son cosas diferentes. Como cosas de decir, oh, me quiero meter en el género táctico. Es verdad que es una propuesta accesible, pero incluso dentro de ser accesible, tienes que echarle un par de huevos si no has tocado jamás esto. Y tienes que resistir el tirón inicial de... ¿Qué ritmo más lento? Yo aquí no me meto a meter espadazo. O sea, me meto a tocarme los huevos. Sí, yo creo que esto es como la primera vez que vas a comer a un japonés, ¿vale? Que tienes que saber por dónde entrarle. Tienes que saber qué es lo que te ponen delante, ¿no? Y tenerlo presente. Porque realmente es un género que o te gusta o no lo vuelves a tocar en la vida. Lo que pasa es que, Juan, en algún momento hay que empezar a probarlo. No sé si, desde luego. Y esto es como el sushi. A ti, yo te puedo contar que esto es cojonudo, pero hasta que no lo pruebes, tú no vas a saber por dónde van los tiros. Y es verdad que si lo pruebas varias veces, es posible que le pillen más el punto que la primera, que a lo mejor no terminó de seducirte. Claro, la analogía me parece muy buena. Claro, es que no es lo mismo también empezar con un sushi de salmón que está delicioso, que te pongan un maki de huevas de lo que sea, que tú lo ves y dices, esto... Aquí reconozco que el sabor no es una puta mierda, pero pero lo ves por fuera y dices, yo esto no me lo como en la vida. Yo reconozco que eso, a 3 pavos que lo compré, dije, aquí está, me pilló en un día que no sabía qué jugar y digo, voy a darle una oportunidad porque me apetece jugar a algo relajado. Hostia, lo estaba jugando en la bicicleta mientras que hacía un poquito de bici estática y vaya... Infumable. Me dieron ganas de prenderle fuego a la bicicleta y convertirme en el ciclista fantasma. Sí. No, pero en plan jugar pausado y tal sería una opción maja. Y esto en Vita, por ejemplo, como un descargable que dice un título descargable en PlayStation Vita a 5 pavos. Creo que tiene ahí su espacio. Porque es una cosa que puedes jugar tranquilamente mientras que estás cagando, que es verdad que no tienes que estar ahí, ¡oh, qué carrera! ¡Espera, que se me cae por aquí, que se me cae por aquí! No, está relajado y en ese contexto lo veo una propuesta interesante. Pero a 12 pavos lo veo cañero. Hombre, es que también hay que tener en cuenta que es un referente del género, pero es un referente que tiene 16 años. Entonces, claro, ya te digo, hay que saber ponerlo al día. Pero bueno, de cosas así poco sexys, ahora os voy a hablar de un vendeconsolas, supuestamente. Porque si yo digo PlayStation Vita, ¿con qué me la pillo? ¿Con qué me la pillo? Me parece que estoy empezando a despertar. Con una puerta no te la pilles, por favor. ¡Oh! Juan, ¿con qué te la pilla? La Vita. Sí. Pues... hombre, en el supuesto de que tuviera pasta para comprármela, yo creo que tiraría por lo obvio, ¿no? Por el Uncharted. Y supongo que la acompañaría del Rayman. Pero por lo que son mis preferencias, a veces hay juegos que de primeras así no te llaman y dices, oh, esto está de puta madre, ¿no? Una vez lo pruebas. Entonces igual yo rebuscaría un poquito a ver si hay algo que por temática me llame la atención o algo. Bueno, Juan, pues yo no rebuscaría. Yo me compré la Vita y dije, quiero el puto Uncharted. Como hizo cualquier hijo de vecino, de buenos vecinos, de buena familia, que dice, no, me voy a pillar aquí un juego vende consola. Y es verdad que... si es que Uncharted cae fijo, eso está tú claro. Tú piensas en Uncharted y piensas pues en la saga de Naughty Dog, gran referente de la generación, un exitazo en Play 3... ¡oh, mejor nueva IP de la generación junto con Mass Effect! Si es que... joder. Es que nos mola Nathan. Pero Naughty Dog ahora mismo están con The Last of Us. Y ellos se han lavado las manos. Ellos no han dejado a Nathan. Pero esto es como... tú imagínate al monstruo de la galleta. Y hombre, no es lo mismo que nos venga aquí... pues, yo qué sé, Jim Henson, a movernoslo, que nos coge a uno de nosotros cuatro y dice, pues venga, aquí está Tricky, jajaja, ja, ja. Y hasta para comer galletas tienes que tener gracia. Aquí, el rollo de sustituir a los Naughty Dog ha sido de Bend Studio, que han sido creadores de los Siphon Filter de toda la vida y el Resistance Retribution de PSP. No es mal estudio en absoluto. No son malos, pero es que es lo que dice, sustituir a Naughty Dog es un marrón. Naughty Dog hoy en día son de los estudios más valoradísimos que hay. Es que tú me dices, dime un gran estudio. Y piensa, wow, Naughty Dog, que la mayoría de cosas que han tocado las han convertido en oro. Entonces, bueno, yo aquí que me encuentro, venga, voy a obviar todo. Voy a pensar que esto es Uncharted, el mismo Uncharted de siempre. Yo soy un tío que a lo mejor todo esto de los estudios me la sopla, no tengo ni idea. Yo sé que el Uncharted de la Play 3 está de puta madre y yo resulta que tengo un Uncharted en mi Vita y esto es lo mismo. Bueno, pues no es lo mismo, pero bueno. Aquí que me encuentro, una precuela del primer Uncharted. En esta ocasión nos trasladamos a Sudamérica y con motivo de la llamada de un buscafortunas que se llama Dante, que nos pide ayuda para explorar una antigua ruina llena de misterio en torno a una serie de acontecimientos que pasaron en ella, nosotros vamos y ahí empieza la aventura. Entonces, aparte del personaje de Dante, nos encontramos en los primeros pasos con una chica que se llama Marisa Chase. De la que no voy a decir nada, porque en realidad no deja de ser un pequeño spoiler de quién es ella. Pero es una chica que parece muy interesada en una serie de cosas que tuvieron lugar con esa ruina. E incluso parece emocional y personalmente como muy ligada a... ¿qué pasa ahí? ¿No? Además, vemos que esta Marisa Chase, no sé si precisamente por el espíritu de precuela, que a lo mejor, pues Nathan, sabes, lo mejor está por llegar, ¿no? Pues tú ya sabes cómo eran Chloe o Elena, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo eran Chloe o Elena? Unos culazos de escándalo, tío. Culazos de escándalo, mujeres de bandera, además tías con personalidad. Y aquí nos encontramos una chica con sus puntitos inocentes, en esta Marisa Chase, pero muchísimo menos exuberante, que es un personaje quizás más ingenuo, que pega un poco más también al, pues al Nathan que vemos aquí, que es un, que no deja de ser nuestro mismo Nathan, pero un pelín más joven, ¿no? Esta chica, quizá por falta de exuberancia, a mí me recuerda a la primera Marion de, que vimos en Indiana Jones, pero incluso un pelín menos espabilada. Vemos una forma de vestir pues bastante menos sexy que la de Chloe o Elena, menos femenina y tal, pero no deja de ser un personaje entrañable y bien construido. Aparte del Dante busca fortuna este, que nos mete en todo el embolado, y Marisa, vemos también que hay un tercer personaje que como en cualquier Uncharted, pues tiene que estar ahí. Es el aguafiestas, ¿no? Es genial ese personaje. Es Guerrero. Guerrero, muy bueno. Un dictador pérfido y maligno que, igual que en otras referencias culturales asociadas al mundo de los buscatesoros, pues, ¿qué pasa? Lo típico, hostia, tengo aquí el ídolo, por fin lo hemos encontrado. ¿Dónde está este personaje? Pues a la vuelta de la esquina, coño. Para quitártelo y joderte y decir, oye, que vengo aquí a joderte la película. Sí, lo clásico de aparecer diciendo gracias por encontrar mi ídolo. Es decir, aquí es verdad que quizá el abanico de personajes no es muy amplio, pero no es tan mal construido. Y dentro de lo que es la franquicia Uncharted, pues tiene ahí su simpatía. No es que Guerrero sea un gran personaje. A mí, de los tres que he dicho, la que más me gana es la Marisa esta. Que a pesar de su falta de exuberancia, es el personaje que veo que más me gusta. Y es curioso empezar aquí hablando en un análisis de un juego de sus personajes, pero es que la saga Uncharted pues está muy apoyada en ellos, ¿no? ¿Qué me encuentro yo entonces cuando ya digo, no miro a los personajes, voy a coger mi máquina, me pongo a jugar al puto Uncharted en la palma de mi mano? Me veo un juego que gráficamente me mola, ¿no? Pero en el que me han cambiado un poco algunos de los últimos planteamientos de la saga. Y veo que me han cambiado un poco el rollo y me llevan más a la exploración y a desenmarañar los secretos asociados a la ruina esta donde estamos y a todo lo que pasó en ella. Claro, yo me pongo a pensar en el primer Uncharted y digo, wow. En el primer Uncharted es verdad que había exploración y me unían un poco el rollo este de Tomb Raider del principio, pero a la hora de la verdad había una escena de acción de puta madre en tercera persona que incluso me recordaban, era como cuando no había ninguna referencia en ese momento, en 2007, 2008, en Play 3, que dice que hay así en tercera persona de puta madre. Y a lo mejor alguien jugaba y decía, wow, esto es como el Gears of War de los exploradores. Y es que era una acción en tercera persona muy buena, con un sistema de cobertura muy chulo, muy divertido. El primer Uncharted es un juegazo genial, ¿no? Entonces, sí. Aquí, pues partes de una base equivalente a lo visto en la franquicia de y tal, pero ves mucha exploración y tal. Pero sin embargo, ves precisamente eso, mucha exploración. Mucho subo, bajo, escalo. Es verdad que el control es un poco equivalente a lo visto en Play 3, pero sin embargo, pues bueno, hay algunos cambios, escenas de combate, ¿verdad? Aquí se acentúa mucho el combate cuerpo a cuerpo, que en los anteriores juegos estaba, pero aquí está todavía más acentuado, porque hay muchas circunstancias en las que, además tú de primera cuando coges el juego dices, todavía, y más si te acabas de comprar una Vita, todavía me estoy acostumbrando a la Vita, ah, yo me acerco y lo inflo a hostia. Es verdad. ¿Sabes que le da al botón? Y enseguida te dice, oh, le he pegado tres puñetazos en la cara y ya sé, al tercero ves como una flecha que dice, diagonal hacia arriba. Y en la pantalla táctil tienes que hacer diagonal hacia arriba y dices, pero esto, si pulso botón no estás muerto, cabrón. Y es que si no le da a la diagonal hacia arriba, el muñeco rival no solo no va a morir, sino que además te va a meter una hostia. Te ganea. Sí, sí, sí. Y no te puede tranquilizar mucho en ese sentido, ¿sabes? Porque se convierte en un hándicap para ti. Es un juego que luego a nivel de controles ves que el giroscopio lo utiliza mucho y aprovecha mucho las opciones de la consola. Por ejemplo, giroscopio. Mientras que estamos apuntando con la típica escopeta, la Dragunov o como se llame, de francotirador de turno, aquí tú puedes apuntar con el stick, pero también puedes apuntar con el giroscopio. En plan, subo arriba, subo abajo, incluso tiene una pestañita en el lateral derecho para hacer zoom o quitárselo. En plan, wow, a modo táctil es como si estuviese disparando de verdad. Pero puedes hacer también el zoom con el trasero, yo es lo que hago. Ajá, con el trasero, sin embargo, no lo he probado yo. El trasero también puedes hacer luego movida, que puedes hacer también con el stick, que es una cosa muy positiva, que es que estos controles están metidos. A veces tienes que, por ejemplo, en secuencias de lucha, lo que he dicho, tienes que hacer la diagonal, pero no son súper intrusivos. No es una cosa que diga, Dios, cómo me desagrada en estos controles básicos. Porque siempre tienes como una contrapartida, o casi siempre, para manejarlo con el stick de modo convencional. Por ejemplo, lo que he dicho, subir, bajar o escalar. Tú puedes escalar dándole a tu mando en la cuerda o dándole hacia arriba, o puedes hacer un modo en el panel táctil de arrastrando. Le doy como arrastrando con un dedo y con otro de cada mano para que vaya como subiendo. Bueno, se supone que eso podría resultarle a alguien como más inmersivo y tal. Pero bueno, otro uso que se hace del giroscopio es en determinados momentos en los que dice, tengo que atravesar una pasarela o una madera muy fina en la que mi equilibrio falla. Pues yo utilizo mi giroscopio para, ¡hostia, que me voy a la izquierda! Pues yo le doy a la derecha. Son momentos a veces un poquito forzados, es verdad. Sí, lo he metido muy forzado porque vas andando corriendo, llega un punto, se para. Haces y cierra derecha y ya estoy bien, para adelante. Hay muchas veces que dices, hostia, ya llegamos al minijuego de turno que me toca hacer porque sí, porque le sale de los cojones a la gente esta, ¿no? Las escenas de acción, a pesar de que digo que hay mucha exploración, no faltan. Y están las armas habituales de la saga, como la escopeta de francotirador que he dicho, la ametralladora, la recortada. Y luego sellos distintivos de la casa como sus trofeos correspondientes de has matado a tanta gente, a X muerte por matar a tantos muñecos con este arma. Luego están, te meten una cosa que es la posibilidad de, mientras que estás explorando o estás moviéndote, puedes estar colgado y en ese momento te atacan. Y tú mientras puedes apuntar, incluso tienes un trofeo de has matado a tanta gente estando colgado de una cornisa. Sí, los trofeos más o menos es lo de siempre. Es lo de siempre. Inteligencia artificial está un poco en función del nivel en el que juegue, pero resulta bastante adecuada, ya que los enemigos, pues eso, no se suelen quedar siempre parados mientras que peleas con los puños, por ejemplo, con un... Te van a buscar la cobertura. Sino que hay muchas veces que tú estás peleándote con los puños con alguien, que hay juegos en los que dices, esto típico de estoy rodeado hasta, como el Dungeons of Dreadmore, de muñecos y calamares por todos lados, pero voy de uno en uno y sé que en ese momento hay como un campo, un escudo protector que hace que no me toque nadie. No, tú aquí estás peleando con alguien y mientras te están follando el culo, te lo están dejando hecho un puto colador. Y es una cosa que a mí me gusta, me parece creíble. A ver, yo me estoy peleando con tu colega, pero tú mientras me estás friendo, y me parece razonable, vamos, es lo que haría yo. Más cosas, yo qué sé. Luego, en los controles, pues tiene los típicos movimientos de la saga de, le doy al círculo y cobertura. O cuando no estoy cubierto y me voy moviendo por los escenarios, hago el botón de círculo y hago el típico giro ese de rodar por el suelo, en plan película de acción, ¿no? A mí lo que no me gusta es una cosa en el control. El tema de las granadas. ¿Cómo está resuelto el tema de la granada? Muy mal, porque es dos maneras. ¿Eh? O tienes tú cuando tienes granadas te aparecen en la pantalla abajo a la derecha. Sí. Si la pulsas directamente, La lanza al centro, donde estás mirando, a una distancia determinada. Sí, y otra cosa que puedes hacer es tocar en la granada y arrastrarla donde quieres que la lance, pero no tienes una manera de lanzarla con un, apuntar como siempre, con un botón y con el joystick. Las granadas fallan bastante más que una escopeta de feria y es muy fácil encontrarte con una granada a tus pies cuando la has tirado. Y otra cosa, que no se pueden devolver, como en Uncharted 3. ¿Cómo? Que no se pueden devolver. Ya. No, que va. Hombre, aquí te encuentras, claro, muchas veces dice, es una adaptación de portátil de lo que hay en sobremesa, pero a lo mejor todas las opciones no están, y es verdad que no están. Lanzar la granada con los botones no costaba tanto. No. Y mientras que algunas cosas es verdad que son compatibles, lo de la granada no. Luego, cosas curiosas, que ya no es del control, sino, por ejemplo, a veces, porque estaba hablando de esto de matar a los enemigos y eso, muchas veces cuando estás matando a los enemigos, te dan como un trofeo o como recompensa, son como recompensas coleccionables. Dice, has desbloqueado el 7 de bastos. Y dice, sí. Coño. Y hay los coleccionables, sí, son como cartas, monedas y tal. Esto es como un sobre de Magic. Cada zona sí. Es como un sobre de Magic. Tú dices, en esta zona te pueden salir estas siguientes cartas. Hay algunas que son más raras, hay otras que son infrecuentes y hay otras que son comunes. Entonces, al final, son como coleccionables que te invitan a rejugar esa zona hasta que tengas todos los coleccionables. Sí. Para sacar el platino del juego, uno de ellos es tener todos los coleccionables de todas las áreas. Luego, además, han implementado un sistema curioso online que es Mercado Negro, en el que tú puedes intercambiar algunos de estos coleccionables con tus amigos. Mm. Bueno, son anécdotas, son cosas curiosas. Sí. Eso se hace con el Nier. ¿Eh? Eso se hace con el Nier. Se hace con el Nier, con la opción esta de ver gente que hay cerca o incluso de mandarle a tu amigo. Es una cosa que está bien implementada. En plan, sí, yo ayer mismo cogí una tuya que me diste por el Nier. Ah, te la di yo. Sí, me ponía que me habías dado una y yo, pues vale. El Nier muchas veces te ofrece, tú consigues una cosa y a veces se la manda a tu amigo, a veces sin saberlo. Porque el Nier es verdad, lo que dijo Pedro en el anterior programa, es que hay que tener un par de huevos para entenderlo a veces. Ya. Pero bueno, sí. Luego, aparte de eso, que yo estoy hablando de controles que más o menos a los fans de la franquicia les pueden sonar, ¿no? Sí. Pero el juego en realidad, acción tiene a veces, pero está muchísimo más enfocado a la exploración, a la parte aventurera, de me muevo por el escenario, examino este rincón y me encuentro un tesoro, los típicos tesoros de Uncharted, y luego incluso nuevas formas de encontrar hallazgos aprovechando las capacidades táctiles de la máquina. Por ejemplo, en una zona dice, estás con Marisa explorando la zona y te dice, ¡oh, aquí hay un pico! ¡Un pico! Y te dice, ¡oh, es un puto pico! Y resulta que te dicen, oh, para saber que es un puto pico, antes está cubierto de mierda. Espera, es todo el polvo que hay en el pico. Entonces tú tienes que ir frotando por la pantalla el pico. Joder. Cuando ya piensas que lo has limpiado, dices, tienes el 50% del pico limpio. Y es que tienes que utilizar la pantalla táctil trasera para girar el pico y limpiar la otra parte. Ah, o sea exploración. Que sí, que un día que te pilles peso te liquidan ahí, ¿no? Como estés para pensar poco. Eso en realidad no es un problema, es bueno, un pico. Luego, a veces estás por ahí y dices, aquí hay una inscripción súper valiosa que interesaría tenerla con nosotros. Y es una pared. Y dices, bueno, pues me saco papel de calco y tiza. Y de repente la pantalla de táctil se convierte en el papel de talco y tienes que empezar a rasparla entera. Hostia. Y te puedes tirar tus 30-40 segundos raspando toda la puta pantalla. Hay momentos todavía en los que te dicen, aquí hay un escenario en el que para desenmarañar este misterio interesaría tener esta foto. Y te sale un indicador a veces que dice, aquí debería sacar una foto. Entonces tú vas aprovechando las posibilidades táctiles, seleccionas cámara de foto y dices, venga, vamos a sacar foto. Pum, pum, pum. Y te dice, te muestran cómo debería ser la foto que tú deberías sacar. Tú tienes que mirar el escenario, ponerle el zoom correcto, que muchas veces te lo indican, y tienes que sacarle una foto a eso. Es como un coleccionable más, pero un poquito original, que no importa, no importa. Pero sin embargo, uno de los mayores cortarrollos del juego. Hay veces, en medio de un tiroteo bestial, o a lo mejor has terminado el tiroteo, o de esto que dices, tengo ganas de marcha, hostia. Es que hoy tengo, es como cuando llega y dice, me follo encima, estoy deseando coger a mi novia, a mi mujer, a mi pareja y reventarla, hostia. Se sube a una cornisa, espera nueva aventura, un mundo nuevo, acción como nunca antes has visto. Y te encuentras con uno, un pico. No, con algo peor que un pico, un puzzle. Hostia. Un puzzle hecho añicos. Un puzzle hecho añicos. Tú imagínate que yo cojo un inexistente guión de confesiones de un jugador, lo cojo, lo rompo. Y digo, Fermín, tienes que reconstruirlo. Ahí lo llevan, ¿no? Aquí tienes los 32 trozos, los 25 trozos que componen esta hoja de guión. Y tú dices, vaya, yo me he ido a cagar soñando con nuevas aventuras y he hecho un puto puzzle. Y tienes que girar los trozos, tienes que ver dónde van. Tú vas aprovechando las capacidades táctiles, pero hay veces que pierde tus 5 minutos en hacer el puzzle. Y hay un puzzle que me jodió porque me hizo levantarme del sofá. Que tienes que mirar un papel a trasluz para que se vean los símbolos y tienes que ponerlo contra una luz. Debo decir que ves a mí enfocando la PS Vita contra la lámpara del techo y acercándola para que fuese, claro, hasta que no te marca el 100%. El juego, no obstante, a ver, hay puzzles que son cortarrollos, pero sin embargo, el que está diciendo el Chiso, a mí no me parece un cortarrollo, me parece una cosa de, oh, qué diversión, qué original. Sí, pero si está en el salón jugando ahí mediamente puras en el sofá, pues dices, me cago en Dios, que ahora tengo que levantar. No, pero a mí sí me gusta el rollo ese, de, tienes que ponerlo a la luz, entonces enciende la luz, acerca la Vita, la cámara de la Vita detecta que hay luz ahí. Entonces dice, ahora estás viendo el verdadero significado de esto. A mí ese rollo no me importa. Como por ejemplo, un puzzle en el que tienes que... Has estado haciendo unos calcos con una estatua. Bueno, ya sabes lo que es cada estatua, qué símbolo tiene asociado. Y llega a una puerta y te dice... Bueno, se te queda todo grabado en el diario, por suerte. Pero te acerca a la puerta y dice, oh, cada símbolo está asociado a una de estas caritas de demonio. Ahora tienes que ir girando en una rueda de múltiples posibilidades qué símbolo de esto está asociado a la carita. O sea, que hay veces que tienes que hacer, como en un profesor Layton, coger un papel y un lápiz y decir, me voy a apuntar aquí lo que había que hacer, porque si no me voy a volver mico. Sí, sí. A mí no me importa que esté esto, porque no dejan de ser momentos de puzzle, de aventura. Hay uno, por ejemplo, que es muy rollo, profesor Layton, que en el nivel 16 o en el 15, con una estatua que tienes que poner con unas condiciones concretas. Pero es lo típico que yo digo, me voy a acostar un ratito y mientras mi novia duerme voy a pegar tiro y voy a vivir las grandes aventuras. El anuncio ese de la playa de PlayStation Vita de... Sí, oh, sí. Mientras que vosotros estáis aquí en la playa, yo estoy librando guerras, estoy librando batallas. Sí. Pues jódete que vas a hacer un puzzle, ¿no? Pues sí. Esa es la puta putada. A mí me jode, no me importa que estén, pero me jode cómo están implementados a veces, porque son un cortarrollo, de verdad. Pero imagínate la situación, Pablo. Tú estás en la cama jugando con la Vita, tu novia está dormida y te dice, ahora pon la Vita a trasluz. Eso es. Me has leído, y si no, no sigue la partida. Me has leído el pensamiento. Eso es sinónimo de, ahora pon los huevos al lado de la cuchilla. Ponlos en remojo, en agua templada. Es que no puedes seguir la partida. Bueno. Eso a mí me jode sobre todo cómo están implementados. Y me jodió mucho el de la cornisa, de decir, oh, ¿qué hay tras esta cornisa? Hay un puzzle. Venga, hombre. A pesar de todo, el juego sigue siendo un Uncharted de bolsillo. La historia es divertida, menos intensa quizá. Vamos, quizá no, seguro que la de otro Uncharted. Faltan momentazos. No es una decepción, para mí no es una decepción. No. Pero no tiene los momentazos gordos de la saga. Esos de, hostia, sea Dios lo que estoy viendo. Qué tela. Es simplemente que aquí las cosas parecen menos intensas. Hay paseos. ¿Eh? Que estás todo el rato en el mismo escenario, o sea, la ambientación. Que ha dado las quejas esas. Luego hay otros medios que han dicho que esto fomenta la cohesión del título dentro de una historia. Es un título que, a ver, esto de estar paseando siempre en escenario equivalente, no voy a decir los mismos, sí, las limitaciones, porque no me jodas, es que esta gente ha ido a por el puto cinturón en su primer combate. Y eso es una cosa difícil. La consola está en sus primeros pasos y han querido hacernos un Uncharted de bolsillo, aprovechando encima. Esto es lo de quien mucho abarca, poco aprieta. Sí. Y han apretado mucho, ¿eh? Han apretado mucho. Es un juego bueno, es un juego digno, en el que además tú, de esto típico que vas por un acantilado maravilloso y dices, voy a girar con mi segundo stick que por fin lo tengo aquí. Despeñas por ahora. Y digo, voy a ver el escenario y ves los paisajes y dices, qué bonito. Ah. Y veo la puesta de sol y veo los escenarios ahí chulos, ves las estatuas, los restos de civilizaciones perdidas, catacumbas, asentamientos de mercenarios. Me estoy cayendo por un río de repente. ¡Oh! El juego, a pesar de que tenga lugar en el mismo contexto, es bonito. Y luego, sí tiene mínimas variaciones. Pero lo que hemos dicho, hay momentos en los que a lo mejor tú te encuentras un incendio en un edificio y ves que ese fuego, pues no es el fuego de un Uncharted normal. De otro Uncharted. Voy a dejarlo ahí, es un ¿no? poco, es un poco artificial. Hay veces, ¿no?, que a lo mejor ves que ese fuego, incluso hay situaciones en las que dices, este fuego parece un poco pixelado. Que ellos mismos han querido morder más de lo que podían en ese momento y no era necesario ir tan allá en estos primeros pasos. Yo entiendo que es dar un golpe en la mesa que no da pie a ralentizaciones bestiales, ni de coña, ¿sabes? No, no supone tampoco una ruptura ahí muy gorda, pero yo qué sé. ¿Tú esto cómo lo ves, Chicho? A mí, la verdad, me parece un juegazo, de eso, sobre todo teniendo en cuenta que es de salida, que se sabe lo que pasa con las salidas de las consolas y los juegos. Si han sacado esto ahora, pues imagínate lo que pueden hacer dentro de... Yo creo que veo que es un juego que con la marca Uncharted, pues le ha metido ahí un giro muy gordo hacia la exploración. A veces demasiado forzado. Sí, lo que pasa es que, claro, lo hace típico. Razonable, ¿eh? Lo hace con todas las opciones que tiene esta consola, yo lo veo que han querido implementarlas todas, que no lo han hecho mal. Pero a veces ha sido... Con un buen juego, realmente. Pero a veces ha sido innecesario. Hay momentos y situaciones y cosas que son innecesarias. Bueno, pero no es un caso como cuando, por ejemplo, salió la DS, que todos los juegos tenían que tener mierdas táctiles que no venían a cuenta. Pero, nene, aquí hay cosas que son un poco cortarrollo. Aquí hay momentos y cosas que dice, esto no era necesario. Sí, pero igual porque están un poco fuera de lugar. Es decir, tú igual en una pantalla que te esperas que sea, es decir, lo que has dicho, acantilado o tipo acción tal, te esperas una cosa de esas, no como que está fuera de contexto. Sin embargo, si está a lo mejor en un pasaje o algo, sí te esperas algo así, ¿no? Es más o menos lo que te refieres, ¿no? Eso es lo que yo le veo. Y sobre todo que a veces está un poco forzado. Sobre todo lo de recomponer antigua escritura o tal, que muchas veces te bajan la adrenalina del tiroteo que acabas de pegar. Claro. Que ha sido un tiroteo, cuidado, a la altura de un tiroteo que podías haberte pegado en sobremesa, que te lo has pegado en una portátil. ¿Eh? A nivel visual, el juego sorprende, lo que digo. Está a un nivel que jamás hemos visto en una portátil. Escenarios preciosos, buenas animaciones, buenos efectos. Una historia, lo que he dicho, menos momentazos, pero chulo. No es cierto lo que han dicho algunos medios de que hay gente que ha dicho, esto parece el primer Uncharted. No. Esto está por debajo del primer Uncharted. Esto es diferente. Esa gente que se ponga el Uncharted 1 ahora mismo, que yo lo jugué hace poco, otra vez. El Uncharted 1 para mí es una propuesta súper digna que hoy en día mantiene sí. El juego muy bien. No tiene nada que ver. Esto es lo típico que te dicen los del portal naranja para decir, oh, es que en realidad tenemos una Play 3 de bolsillo. No es lo mismo, no es la misma máquina. Y es una cosa que tenemos que entender. Y ellos han querido decir, con este título vas a conocer todo lo que, todas las cosas que te puede ofrecer esta consola. Yo reconozco que es un título que, en plan, que es un buen juego. Que bien vale la pasta que te piden por él. Totalmente. Que es un imprescindible de la consola. Si tienes una Vita, te tienes que pillar a Uncharted. Porque... Sí o sí, sí. Totalmente. Esto en sobremesa sería un buen juego. pero siendo realistas no alcanza la grandeza de los Uncharted de sobremesa. Si lo entendemos como es un Uncharted de bolsillo, es donde el juego verdaderamente cobra su valor, donde se revaloriza. Una historia divertida, los primeros pasos de Nathan y tal, la posibilidad de rejugarlo, porque tú este juego te lo pasas y lo puedes volver a jugar, intentando conseguir, pues relajado, en plan, ah, ya he visto el juego, ya conozco la historia, ahora voy a ir a por los coleccionables, y en plan, juego de recopilar coleccionables, está muy bien. En plan, cazador de recompensa, en plan, busca tesoros, que es lo que en realidad también es Nathan. Entonces, claro. En ese sentido, pues yo lo veo un juego muy razonable, que creo que se merecía ahí su espacio. Es verdad que ha salido una reseña muy larga, pero yo creo que es un título que merece la pena. Para mí, de todos los Uncharted que han salido, es el peor. Pero de lo que hay en la consola ahora mismo, me parece uno de los 5 imprescindibles. Para mí, ahora mismo es el mejor de Vita. Pues ahí queda la cosa. Si os parece, voy a ir a buscarme una cerveza, que estoy hasta los cojones de hablar. Y continuamos. Con una cervecita deliciosa Acadam que todavía nos quedaba, de las 6 que se ha traído el señor Fermín. Ahora vamos al preconsejo de la semana, que es desternillante. Casi bueno, tan desternillante como los maravillosos juegos táctiles de 42 Uncharted de siempre, del Uncharted. Es tan desternillante que lo vamos a llamar el preconsejo tonto. Eso es como el tonto truco de la hobby consola. Sí, sí, sí, da bien. Madre mía. Pues no ha llovido, tampoco. No, porque mira, es que además esto salió anoche porque fue de casualidad que lo descubrimos en una party con la Vita. Estábamos Álvaro Vicioso, estaba Red Pepe y estaba yo. Okay. Y resulta que no nos podíamos oír. Estábamos con el chat de me oyes, no te oigo. Oye, seguían recortados a veces, pero no nos distinguíamos, no se podía oír. Sí. Y estábamos mirando el volumen, mirando todo, volviendo a cargar, saliendo de la party, ni nada. Bueno, al final resultaba que el problema es que Sony, con sus auriculares oficiales, ha puesto el mute y el on al revés. O sea, que tienes que poner el auricular en mute para que funcione. Sí. Hostia. O sea, que ese es el consejo. Si te compras los auriculares de Sony, ponlo en no mute. ¡Me jodas! Efectivamente. Joder, pues sí, ¿eh? El tonto truco, ¿eh? El tonto truco total. ¿Cómo te quedas? Vaya tela. Madre mía. Pero la puta madre. Que lo tienes que poner en mute para que se oiga. Sí, para abrir el micrófono tienes que ponerlo mute. O sea, se oían como entrecortado y de vez en cuando muy mal, pero no, era imposible. Uh-huh. Y al final, cacharreando, pues le dimos de casualidad a la vez Álvaro y yo al botón. Pues vamos a ponerlo mute, pensando, igual si lo pongo mute lo vuelvo a poner. Dios, te estoy escuchando de puta madre, Fermín. Ahora en mute. Suena un poco a casa de los locos, ¿no? Es decir, aquí todo lo contrario de lo que sirve, ¿no? Pues mute, venga, vamos allá. El mayor, uno de la verdad es que si esto es así, si esto es un fail de producción a gran escala, esto, ¿no hay beta testing aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Para qué? Joder. Pues se puede tomar también como una medida de seguridad para que no entren ratkits. Joder. Radical, ¿no? Un poco radical. Oye, debo decir una cosa. Si estáis escuchando confesiones de un jugador en el, ahora mismo estáis en el futuro y ya ha pasado mucho tiempo desde que habéis escuchado este capítulo, lo mismo esto ha sido solventado y nosotros estamos aquí troleando. Pero es lo que tiene estar ahí en los primeros pasos, ¿verdad? Claro, nosotros estamos aquí al día. En fin, pues a día de hoy, si queréis ahí hablar de puta madre con vuestros cascos oficiales de Sony y tener unas parties súper chulas y tal, ponlo en mute. En mute. Y ese ha sido nuestro briconsejo de la semana. Y Y bueno, aprovechando que tenemos aquí al Chicho, que es el mayor experto en juegos de Lego que tenemos en la comunidad, bueno, de www.confesionesdeunjugador.es, le voy a proponer una cosa. Dime. A ver, la saga Lego. Yo, fíjate que incluso llegamos a un momento, porque de forma puntual nos han enviado algún juego, alguna compañía, para analizarlo y tal. Y yo dije, mira, esto no estoy en condición de analizarlo, porque sé que además tú eres un tío que se controla esta franquicia y eso, y este esquema. Y te mandé incluso un juego. Star Wars 3. Para que lo comentase y eso. Entonces, vamos a hablar un momento de los Lego. Quiero primero que nos pongamos en situación con algunos de qué van estos juegos, algunos puntitos en común, y cuál es el rollo de un juego de estos de Lego y la franquicia en la que se basen. Sí, ¿qué te vas a encontrar más? A ver. Pues mira, son juegos que coge una ambientación normalmente de una película, un universo de normalmente bastante famosa. ¿Mm? Y lo que hace es ambientarla a al propio mundo de Lego, con su propio humor. Uh-huh. Entonces, lo que hacen es coger las escenas más famosas, como puede ser una escena de Indiana Jones, de Star Wars, y hacerla, pero claro, a su manera y lógicamente sin violencia. Entonces, son juegos que más que nada son que es, juegos que sirven bastante como desengrasante. Porque pueden servir, tú sales de un juego, vienes de jugar no sé cuántas horas a Skyrim que te lo has pasado y no quieres saber nada de complicarte la vida, y estos juegos vienen de puta madre, porque te lo vas a pasar bien, sobre todo si el universo en el que se basan te gusta, porque vas a pillar los chascarrillos, digamos, las coñas las vas a pillar, y se basan bastante en lo que es investigar los escenarios y desbloquear los ítems, desbloquear nuevos personajes, nuevos vehículos, más que nada es eso. Son juegos que son muy parecidos entre ellos, porque realmente si juegas a uno no te va a costar nada jugar a otro. Sí. Y eso, pues son juegos que realmente más que aporta uno de respecto al otro, lo importante es que te guste en la franquicia o en el universo en lo que está basado, realmente, porque es lo que te van a dar al final. Tú si juegas a un juego, juegas a Star Wars y ni te gustan ni las has visto, no vas a entender las coñas. No sé si me explico. ¿Estos juegos por qué te gustan? Porque a mí me parecen bastante entretenidos momentos, como te he dicho, que no quiero complicaciones, que quiero estar tranquilo. A mí me gusta bastante, de hecho me he pasado 30 horas jugando al Saints Row, a mí me gusta investigar y mirarlo todo. Y estos juegos para esto es lo mejor que hay. Y sacarte todos los desbloqueables que hay y eso, me parecen muy entretenidos. Uh-huh. Para jugar así sin pensar, rápido, estar un rato pasando bien y ya está. Y no tiene más, son juegos muy sencillos, la verdad. Estos son juegos, sin embargo, que a pesar de su sencillez y tal, sí que implementan dinámicas como para superar este área tengo que utilizar un personaje concreto con unas capacidades concretas, ¿verdad? Sí, yo creo que son los juegos más rejugables que hay, la verdad, porque tú juegas el primer nivel y ves de repente que hay una ruta alternativa por otro lado, pero hay una puerta que lo bloquea con un candado que brilla. Y tú no puedes hacer nada con eso. Pero si tú ya has jugado estos juegos, sabes que en un momento determinado vas a sacar un personaje que cuando vuelves a jugar a ese nivel vas a poder acceder a eso, a destruir ese candado y poder entrar por ahí. Te vas a encontrar otro trozo de nivel que no habías visto. Ya vas a tener otros coleccionables, vas a ver otro trozo de la historia. O sea, el nivel realmente, tú cuando lo juegas, lo vas a jugar igual 3 o 4 veces más. Ok, porque además luego siempre tiene el modo historia que intenta reflejar la historia o la narrativa que nosotros recordamos dentro de, por ejemplo, el marco cultural de Star Wars, pero sin embargo luego tenemos una posibilidad que es el juego libre, ¿no? Sí, ahí se basa la jugabilidad. Tú puedes jugar el primer nivel que se ha jugado, pues por ejemplo, con el malo de la película realmente. Y hacerlo a tu manera, y puedes jugar en cooperativo y puedes ir con no sé cuántos personajes y puedes ir cambiándolos para las habilidades de cada uno, usarlas en cada momento cuando te dé la gana. Oye, ¿qué implica sacarse el 100% de logro o trofeo en un título de estas características? Mucha paciencia, muchas horas Y eso, investigarlo y mirarlo todo. ¿Hace falta guía? Igual... Realmente, si no te molesta estar buscando todo, no. Pero igual si alguna vez buscas un ladrillo que se te ha olvidado, que no sabes dónde está y... Porque realmente hay a veces coleccionables que hasta que no haces una cosa no aparecen, son invisibles, no las ves. Entonces igual tienes que saltar en el de Lego Piratas, por ejemplo, el último que jugué, había en la playa cinco estacas de madera que cuando las pisabas se iban hacia abajo y cuando te ibas subía. Entonces el truco era que tenías que pisar las cinco antes de que ninguna de ellas subiera, que estuvieras en las cinco a la vez de abajo. Y entonces aparecía un coleccionable. Claro, si tú no sabes eso, no vas a encontrar en la vida el ladrillo. Okay, de todas formas, luego tienes ayudas que se llaman detectores, que te ayudan a detectar dónde están. Entonces, si tú sabes que por esa zona hay algo, sabes que algo hay que hacer ahí. Ok, ok. Entonces, veo que bueno, son juegos en los que verdaderamente la habilidad como jugador está más en tener paciencia y en ser constante que en decir, wow, tengo unos reflejos de la hostia. No, porque no son difíciles, es que da igual que te maten, porque si te matan como muchos, se va a romper el muñeco, vas a perder unas fichas que son los puntos, sí. Pero el muñeco va a volver a aparecer y tú sigues, o sea, da igual que te maten en ese juego. O sea, son juegos que, por ejemplo, para jugar con niños son ideales, la verdad. Además, son juegos que se pueden jugar en cooperativo, ¿verdad? Sí, totalmente. Totalmente, son muy divertidos. De los mejores títulos que se pueden jugar en cooperativo en una consola de la actual generación. De esto típico que dicen, wow, estoy aquí con mi sobrino, con mi hijo, Fermín. Sí, en un futuro. Ya me queda poco ya. Nos queda poco, bien, bien. Pero aquí te puedes coger dos mandos y no castigan. La pantalla no se acaba, simplemente no ganas ficha. No, pierdes algo de lo que te has acumulado, pero ya está, pero realmente da igual, porque luego también desbloqueas multiplicadores, con lo que al final consigues con la primera ficha, coges una pantalla, no sé cuántos millones de fichas, es que al final te salen por las orejas, o sea que da igual. Ok. Da igual perder fichas. Pues, Aritz, si te parece, it's the moment for the top 5 LEGO games ever. Vamos a empezar por el puesto número 5. El número 5 vamos a poner a Lego Piratas del Caribe. Lego Piratas del Caribe. ¿Qué nos encontramos en Lego Piratas del Caribe en que Johnny Depp no nos deje entrever? Nada, realmente Lego Piratas del Caribe yo creo que es el juego más normal, más normalillo, más plano de todos. Que no... ¿Sabes qué pasa? Que este, el ranking es mío, es muy personal, porque realmente... una persona que le guste mogollón Lego Piratas del Caribe, un niño que le guste mucho Lego Piratas del Caribe y no ha visto Star Wars, lo va a poner igual en el primer puesto. Claro, ¿entiendes lo que digo? Porque no vas a disfrutarlo. Porque son igual. La referencia y la reconstrucción de escenas de la película. Totalmente, y si no las has visto no entiendes las coñas. ¿Esto incluye la cuarta película de Piratas del Caribe? Sí, sí, sí. ¿Hay una Penélope Lego aquí? Sí, sí, sí, totalmente, sí. ¿Y se parece en ella? Bueno, lo intentan. ¿Es mejor actriz que ella? ¿Es mejor actriz que ella? Sí, sí, totalmente. Sin duda. Bien. Bueno, realmente los personajes tú los llegas a reconocer. O sea, están realmente bien hechos, ¿eh? Con las limitaciones que tienen, están bien hechos. Bien, bien, bien. Bueno, bueno. Verdaderamente, si le pones pelo largo y cara morena, me pones la cara del meme de Poker Face y también me parece Penélope. Hay una gracia en el Lego Piratas del Caribe, que es lo que a mí me gustaba del juego, que es la posibilidad de poder correr a hostias a Orlando Bloom continuamente. ¿Cómo? Yo cuando jugaba al Lego Piratas, lo que hacía era dejar al personaje Orlando Bloom por ahí a su bola. Sí. Y en una de estas, pues bueno, sabes que le puedes atizar a tu compañero. Entonces, como el que no quiere la cosa, yo, ¡pum!, desustanciado. Dios, se me escapó. Oye, ¿se puede atizar al compañero a los Dynamite Dukes? Puedes hacerle lo que quieras, claro. Y lo matas. Oye, juego número 4, porque veo que Piratas del Caribe es que como nos pongamos a rajar, la hostia. No. Esto es un ranking rápido, tranquilo. El número 4, voy a poner el primero que jugué, porque además me vino con el pack de Xbox, y que de hecho es el culpable que juega estos juegos, porque en la vida me hubiera planteado jugar estos juegos, la verdad, si no me hubiera venido con la consola, y es Lego Batman. Hostia, Lego Batman, además, curioso, porque es el único, el único título de Lego que tiene una ausencia clara de referencia de esto de una película. Me recuerda a esta película, sino que es una cosa creada al uso, libre. Con guiño al universo Batman, ¿no? Sí, está basado en el universo, pero sin tampoco estar muy agarrado a una película. Es más bien libre. Te pone una situación, unos enemigos y ya está, y para adelante. Afortunadamente, el universo Batman es muy rico. Tiene una plantilla. Tiene una cantidad de personajes increíble. Tiene la mejor galería de villanos del cómic. Pues, y aquí están, ¿no? Sí, totalmente. Lo que es el elenco de personajes es increíble. Te ves un Bane ahí en plan Lego, en plan, ¡oh, te voy a partir por la mitad! Es total. Genial, genial. Bueno, Número 3. Ya, sigo. ¿O qué? Venga, venga, 3, 3, 3. Lego Indiana Jones 2. Que este abarca, sí, este, el 2 abarca las 4 películas. Ah, joder. Claro, el primero te sacan solo con la trilogía original y luego sacan el 2, que era lo mismo, pero con el añadido. Y este está bastante bien. Sobre todo, quien recuerde, es que, claro, este tiene escenas muy, muy conocidas, muy conocidas, y la verdad es que te partes la caja. Te partes la caja. Los bofetones, los besos, salir todo, con... Todo, esa situación, sí, eso, esas situaciones... ¿Cómo las han llevado al juego? Es que te parte la caja realmente. Además, es curioso porque dentro de un ámbito para todos los públicos consiguen plasmarte la picardía de esas películas, que es más o menos lo que hacían esas películas, pero además con gracia, de esto que dice, oh, no siento que esté perdiendo nada. Nada. Además, mira que es difícil meter las 4 películas en un juego y que sigas más o menos, que puedas seguir la historia de todo lo que pasa. ¿Yo? Porque cogen las escenas más grandes, más famosas, y las llevan al juego. Dios, dentro de mujeres Lego así con mala leche, porque es que claro, Indiana Jones yo la asocio pues al típico cara dura, es verdad, las típicas escenas, y luego las típicas tipas dándole bofetones en la cara. Sí. Sin embargo, no hay una mujer... que dé bofetones como una de las protagonistas del número 2. ¿Cuál es el número 2? Lego Star Wars. Y ella es la princesa Leia. Lego Star Wars he metido, Lego Star Wars de Complete Saga, que trae las 6 películas, y también Star Wars 3, que trae las guerras clon, de Clone Wars. Entonces lo he metido todo como un conjunto, porque es abarcar todo el universo, que es lo que se trata. Ok. Qué grande, por cierto, en el Lego Star Wars la escena de yo soy tu padre. Le decía la foto. Qué bueno, tío. Es que saca una foto de esta. Se lo toma todo con humor, o sea, de la manera más churra, sí, que sí, para explicar las cosas. Y si una cosa tiene violencia, lo hacen de manera. Por ejemplo, en Lego Piratas del Caribe, la primera escena cuando llega Jack Sparrow y hay unos piratas colgados. Ay, se me ha ido. Es que, no, es que era, esa escena salía en el vídeo principal. Es que no me acuerdo, es que era una chorrada. Es que ya lo miraré. Es que no me acuerdo. Se me ha ido ahora mismo. Ok, nada. Era una chorrada que... Pero es que te adaptan mucho situaciones violentas y le dan un tono absolutamente cachondo, pero sobre todo adaptado a todos los públicos y además hecho con muchísima gracia. Total. Que esto, tío, cuando ves a Darth Vader sacar una foto de Polaroid con el muñeco de Darth Vader al lado del de la princesa Amidala con el bombo, señala la foto y señala a Luke, tío, es que buenísimo. Yo soy tu padre. Y además, los de Star Wars tienen muy bueno que tienen mucha variedad de tipos de pantallas, que puede ser las típicas de acción o una guerra de naves en el espacio... O las pantallas de estas de Star Wars 3 que son de Tower Defense. Que es y sobre todo, también tienen mucho el tema de uso de vehículos, que en Indiana Jones, Batman, Piratas del Caribe, los vehículos, vale, sí, ok, Batman, bueno, pero los vehículos de la Guerra de la Galaxia vehículos que quieres ver hechos putas piezas Lego. Es que eso es importante, claro. Ese es el sueño. Claro. Que ahí un joder, el típico Sans Peter de ir por la arena y es que todo. Y verdaderamente también tiene un honor muy interesante que fue el primero de los Lego, de los típicos Lego basados en franquicia, fueron los primeros. Entonces ahí. Bueno, y el número uno, ¿no? Venga, el 1 por descarte, ya sabéis cuál es. El Lego Harry Potter, años 1-4, porque el otro ni lo he probado. What the fuck? ¿Cómo Lego oyes? ¿Cómo lo oyes? Pero you are a gayer. No, para mí es el mejor y he estado hablando con más gente y también la gente es el favorito. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Mira, las películas 1 y 4 transcurren en su mayoría en lo que es el castillo. No es como el 5 o 7, que supongo que lo han separado así, porque ya salen también más fuera, tienen otros escenarios. Entonces, lo que tiene este es que casi desde el principio tienes todo el castillo de Hogwarts, con todas sus localizaciones que conoces de las películas, a tu entera disposición para investigar el castillo. Y entonces, según vas entrando, si quieres ir a las misiones principales, tienes que seguir unas marcas que te dejan y al entrar a la habitación entras directamente seguido, pum, estás haciendo la misión de la historia. Pero si no, puedes ir investigando todo el castillo e ir cogiendo esto, por lo que te hablo, los coleccionales, ir abriendo caminos nuevos con los personajes que vas comprando que antes no podías y todo eso. O sea, es como todo el juego es un escenario enorme. Ahí, a lo Castlevania, Dios. Lo que consigues, yo creo que es la... Lo que consigue en sí, yo creo que es la mejor ambientación de todos los juegos de Lego. Y por eso para mí es el número uno. Pues ahí queda esa recomendación. Oye, ya mirando al presente futuro. Presente. Esta misma semana tenemos disponible para PlayStation Vita el Lego Harry Potter lo siguiente. Sí, el 5-7. Venga, 5-7. ¿Tú eso lo tienes ya en 360 o en Play 3? O, no, todavía no, hasta que no bajen de precio. Esto realmente no te lo vas a comprar a precio salida. Entonces esto viene... ¿Y esto, obviamente, en qué sistema te lo compraría? ¿Esto, por ejemplo, en Vita te molaría o te lo compras en sobremesa? Ya por lógica, teniendo todos en Xbox, me los compro todos en Xbox, simplemente. No por otra cosa, ¿eh? Vale. No sé, realmente no he probado ninguno de los de las plataformas portátiles de estos juegos, no sé cómo son. Decir que estos títulos, para quien no sepa hasta qué punto puede llegar, para sacarte el 100% o la gran mayoría de logros, estamos hablando de 30, 40 horas. Ni idea, no, ni idea porque no tiene un marcador de horas. Pero vamos, yo consigo los 1000 puntos en el de Harry Potter y en el Piratas. Sí, y sí. Los otros 700. Oye, Chicho, ya que estamos, te tenemos aquí, ¿qué nueva franquicia nos vamos a poder encontrar basada en, o sea, combinada con lo que es la dinámica Lego? Pues mira, se sabe ya, que no es un rumor, que va a llegar Lego Batman 2 con la coletilla DC Super Heroes, que ha sido, vamos, una excusa para hacer un Lego de DC, de superhéroes, pero como tenían el Batman, pues bueno, también lo han llamado Lego Batman 2. Se sabe que va a estar Superman, eso ya ha salido imágenes, pero los demás, pues supongo, ya te puedes imaginar que salen. Lo bueno, que estén basados en películas o en algo, en alguna trama de los cómics, no como el Lego Batman, que hemos dicho antes, que no tenía realmente, no estaba atado a un guión que ya se conocía. Yo creo que van a optar aquí por un rollo más Liga de la Justicia y de combinar personajes. Va a ser más un rollo para fans del universo DC. Yo aquí no veo referencias de películas, ¿eh? Tiene pinta. Además es que mezclando a todos, es que no sé. Claro. Bueno, pero ya se verá. Otro que se sabe que llega es El Señor de los Anillos. Que esto puede ser muy grande, la verdad. Puede ser muy grande. Muy grande. Este ya me acuerdo que ya comenté hace tiempo que estaría muy bien que lo hicieran. Y vamos, salió una noticia y creo que está confirmado de todas maneras, ¿eh? Lo pasa, no sé cuándo sale. Y otro que... Este es el Steambox del juego de Lego. Este es que va a ser, vamos... Ya tengo ganas de ver sobre todo las versiones de las escenas, cómo lo hacen con el toque de Lego. Lo decíamos, como lo de Yo soy tu padre y todas estas cosas, cómo lo van a hacer. Y otro que llega, hablando del Señor de los Anillos, parece, esto es un rumor porque lo oí pero no vuelvo a saber nada, ¿sí? Es Lego de Hobbit. Ajá. Sabiendo que ahí está la película. Eso de primera, a mí me suena bastante menos sexy que el Lego, el Señor de los Anillos. A mí me parece raro, estando el Señor de los Anillos, que saquen también casi el rumor tal con The Hobbit. A mí, mira, a ver, poniéndonos, ¿sabes? Los típicos DLC que dice, oh, qué mierda, que me están robando. Sin embargo, me saca un Lego, el Señor de los Anillos, en septiembre, y en diciembre estrenan The Hobbit y me cobras 10 pavos por unos cuantos niveles de Lego de Hobbit compatible con El Señor de los Anillos y te lo compro. O sacan una, como han hecho con Indiana Jones 2 y todo esto, El Señor de los Anillos 2, con todo y ya está. Ya, hombre, pero es que yo prefiero ir a lo económico, ellos no. Ya, pero es lo que hacen siempre. Ya, no, en esta saga, además, históricamente lo hacen. Claro, es que hacen eso, es que es lo que más me está dando que van a hacer. Pero no nos quedemos en históricamente. Ahora, de repente, Chicho, te voy a pedir, y no se lo suelo pedir a la gente, por lo general, te voy a decir, mira, estamos tú y yo aquí, no nos mira nadie. Bájate los pantalones. Ya los tengo bajados. Prepárate, tócate un poco. Y. O no mucho. Y a ti, nene, ¿qué te gustaría? Puestos ya en plan pajero de esto que dice. Dios, si hiciesen un Lego de algo. Me lo compraba. A mí que Lego me molaría. Es sencillo, mira. Antes. Yo tenía dos propuestas y una ya ha salido, El Señor de los Anillos. Y esto ya lo dije yo hace mucho. Y la otra propuesta es Lego, agárrate, Regreso al Futuro. ¿Cómo lo ves? Hostia, compro. Lo veo súper de puta madre y lo veo que quedaría genial. Te compro. Es que lo tiene todo, tiene variedad de escenarios, personal, tiene todo. Situaciones cómicas, lo tiene todo. Guau. Me mola. La verdad es que creo que sería el siguiente referente, claro, sí, que sí, debería sí. Participar de esta locura de pieza Lego. Una saga mítica que vendería seguro. Y además tiene el rollo trilogía de claro. Sí, sí. Grandes momentos. Sí. Lo tiene todo para que hagan un Lego. Dios. Juan. Yo. ¿Tiene los pantalones bajados o no? Te estoy viendo. Por los tobillos. ¿Los tienen bajados o no? Juan directamente no tiene pantalones ya ahora mismo. Yo grabo en pelota siempre. Bueno, pues entonces, bueno es saberlo. En plan fantasioso, en plan pajero. ¿A ti qué cosas te molarían dentro de, en plan, reconstrucción en versión Lego? Pues mira, se me ocurren dos ahora mismo sin pensar mucho. Uno sería un Lego de Marvel, con los Vengadores, con todo. Amén. O sea, todo ahí rollo, todos los superhéroes de Marvel que quepan y más incluso. Contractualmente me parece jodido, porque los títulos estos los suele editar por lo general Warner Bros. Y son dueños de DC, entonces jodido. Bueno, pero Lego tiene licencia de Spider-Man también. Ajá, bien. Pueden llegar a un acuerdo de distribución con el juego. Sería muy grande. Sería genial. Estaría guay. Y otra que me viene a la cabeza es Cazafantasmas. ¡Qué buena! Me gusta. ¡Qué bueno! Me gusta. Lo compro. ¿Yo? Hostia, es que si sacara el de regreso... Es que te pones a pensar en películas de la época... Dios. Sí, la verdad que ahí hay algunas muy buenas. Yo, lo que pasa es que es solamente una película, lo que salió en su momento. A mí hay uno que me gustaría ver, que sería el de los Goonies. El de los Goonies, lo que pasa es que, claro, solamente se resumiría, es un solo juego. No vendría tanto. Hay otra saga, que me acabo de acordar de ella ahora mismo, que a mí es una que me gusta particularmente mucho, que es la de Mad Max. Ajá. Visto Mad Max. Dios, se quedó en la tercera. Supuestamente ya hace 2 o 3 años que debería haber salido la cuarta. Aquellas protagonizadas por Mel Gibson. Madre mía. En un futuro no muy lejano, todo destruido, todo hecho. Bueno, toda la porra, ¿no? Pues una cosa así también. En plan macarra, un Lego de estos quedaría llamativo. Ya, un Lego Escape from New York o algo de eso también. Bueno, a ver, rollos pajeros. Yo, por ejemplo, a mí no me importaría un Lego Perdidos, un Lego Lost. Joder, ya ves. Joder. Porque hay grandes momentazos de la saga Perdidos que me molaría un montón verlo en plan Lego. Luego, también me haría gracia porque además sé que se podría utilizar mucho el rollo de los vehículos y de los gadgets y las capacidades de cada personaje o quizás centrarlo en un personaje, pero sí que utilizar diferentes poderes según lo que lleve. Lego 007, Muy buena también. Sí, se pueden hacer algunas muy buenas. En plan fantasía ya de esto que dice, esto me mola. Lego Zombies. Hostia. Manejemos a un grupo de personajes dentro de un universo Lego y tenemos que ir salvando diferentes clichés dentro de lo que es el universo sí. Zombies y tenemos que escapar y tal. Y un nivel podría ser un centro comercial, otro podría ser una base militar, otro podría ser una ciudad y zombies. Oye, pues, Lego of the Dead no sería mal título. Lego of the Dead, Dios, me pone mucho. Suena muy bien. Mira, Pablo, he estado mirando ahora el vídeo de lo que te comentaba, la escena de los piratas colgados. En vez de estar ahorcados, están los dos piratas saludando, que están agarrados con la cuerda de un pie. Y luego el tercero es un mono con un mapa y está agarrado de la cola. Una cosa, precisamente hablando de cosas de estas de pirata, ¿os imagináis luego versiones Lego de juego conocido? Lego Monkey Island. ¡Oh! Sería tremendo. Bueno, pero es que eso yo creo que es como un cofre que no debemos abrir. Porque es que, bueno, en fin, y de hecho no sería la primera incursión porque... No ha sido el primer crossover de Lego con un videojuego. Y, uh-huh. y precisamente empezamos por el crossover más extraño que hubo, que es Lego Rock Band. Sí. Que eso existió y está. Es un juego que se puede encontrar fácilmente a menos de 10 pavos. Y que si tienes una guitarra y te gusta la buena música, pues aquí está un poquito más seleccionada para la ocasión, un poco más suave. Pero uh-huh. un juego de Lego con la gracia de Lego... pero sin referente, que es lo que ha dicho el Chicho, que aquí lo que vende y lo que hace que un juego de Lego acabe recordando. Punto conocido. Dios, Lego mira. The Dead, me estoy pajeando, me estoy corriendo, pero aquí, Fermín, no yo, en esta dirección. Yo porque lo he echado todo con Regreso al Futuro, tío, pero vamos. Pero mira, para rizar el rizo, no sé si os habéis enterado, pero ya está en preparación, o sea, no es juego, es juguete físico, pero hay en preparación un Lego Minecraft. Dios. ¿Qué dices? Un Lego que no está basado en película. Lego Masters of the Universe. Hostia, ponme todos, tío, me los compro todos. O Lego G.I. Joe. También. Pero Lego Masters of the Universe, en fin, vamos a parar porque es que vamos a acabar aquí. Cocidísimo y no hay mujeres de por medio. No es plan. Que luego dirán, es que los de los videojuegos son unos frikis, pero es que... No, ¿en qué se basan? Hay cosas que no se pueden tocar. En fin, chicos, ha sido un placer hablar de juegos de Lego. ¿Quién lo iba a decir? Bueno, caballero, ¿qué tal lo habéis pasado hoy? La verdad es que bastante mejor que grabar solo con el ordenador. Esto ya merece la pena. Madre mía, es que el Chicho muchas veces nos ha mandado aquí colaboraciones a confesiones de un jugador, nos hace una review de puta madre, pero es de esto típico que él se pone su música de fondo, se pone el delante de un micrófono y nadie le responde al pobre. Es muy duro realmente, ¿eh? Es muy duro. Hablar solo al ordenador es muy duro. Quiero ser optimista y debo decir que al menos no has tenido que... Bueno, hoy has descubierto una nueva faceta de la dureza y es estar grabando mientras que Darcy sigue sin pantalones. No sé si has visto. Teniendo unos Lego Master del Universo, ¿para qué se necesita más? Eso sí, que sí, sí señor. Vaya, vaya. Pero bueno, Juan, tú ya eres de la casa. Asumo que te lo has pasado bien y más con los pantalones bajados. Hombre, ya ves, con la huevada sueltecica, ¿cómo se podemos organizar una donación de pantalones para Darkseid, ¿no? Pues, oye, sería a los 50 pantalones hacemos algo, no sé, nos los subimos. Oye, pero si no queréis donar pantalones, sí que os vamos a remitir a una donación que estamos haciendo ahora mismo, que se llama Aquí jugamos todos, donaciones de un jugador. Ya os la hemos comentado en el programa, pero por si alguien no lo sabe... Yo trabajo en una asociación para chicos con síndrome de Down y hace unas semanas decidimos poner en práctica, pues, dar un giro a las cosas. Y decir, en nuestro centro tenemos una biblioteca con libros, sí, todo muy bonito, con algunos cómics, poquitos, Pero dijimos, vamos a hacer aquí una biblioteca de juegos de puta madre, pero de putísima madre. Y yo lo dije en el programa. Dije en el programa que queríamos hacer algo parecido a lo que hicimos con Juegaterapia. Queríamos, pues un poco, que la gente compartiese o viese qué juegos tiene en su estantería que no utiliza mucho y que los mandase un poco a la asociación. Y hemos tenido donaciones interesantes. Yo, por ejemplo, puse... Chicho, no te ofendas porque yo ya lo tenía en 360, pero puse el Assassin's Creed que me regalaste por mi cumpleaños. Pero recuerda que todavía te lo tienes que pasar, ¿eh? Sí, me lo tengo que pasar, es verdad, porque jamás me lo he pasado. Pero bueno, Dave Lord, ya comentamos en el programa que hizo una donación bestial de 34 unidades, sí, sí, de 34 juegazos, bueno, unos más que otros, menos el de Hannah Montana aquí. Juegazo, madre mía. También, por ejemplo, a Juan, el director de Murcia, se sale, que hizo ahí 9 donaciones. Además, esta semana han llegado a la asociación 2 paquetazos bestiales. Por ejemplo, uno de Gebaudan con 8 juegos, como el Tony Hawk American Wasteland, el Naughty Bear, el Saints Row, Over G Fighters, Dynasty Warriors Empires, Splatterhouse, Ninja Blade y Mortal Kombat vs. DC Universe, que han pasado a engrosar la estantería de nuestra biblioteca, que está funcionando muy, muy bien. Y sin juegazos, ¿eh? Y de la, bueno, unos más que otros, pero oye. Sí, oye. Judas BCN, por ejemplo, también mandó una caja súper bonita, pero además de esas típicas que va a los chinos y dice, oh, le tengo que comprar así varios regalos a mi novia, se los pongo todos aquí tal, envuelto y le compro una caja. Pues este nos lo mandó más de 20 juegos, así en una caja súper bonita. ¿Y qué nos ha mandado? Two Worlds 2, Gran Turismo 5 Prologue, Killzone 2, Resistance 2, FIFA 09-010. Las 3 extendidas, precisamente, lo hemos comentado en Lego, del Señor de los Anillos. Un Sega Rally, el Oblivion, un Hitman, el Call of Duty 4 Modern Warfare, el primero del espaldarazo ahí de Infinity War. Un juego de Matrix, The Path of Neo, el Flashpoint, el primer Half-Life, el Señor de los Anillos, la batalla por la Tierra Media y algún jueguecillo más de esto que dice, hostia, vaya joder, juego joder. De puta madre. Pues vaya catálogo, tío. La cosa, aquí en Confesiones de un Jugador, dijimos que íbamos a tener un programa de incentivos si se iban cumpliendo las expectativas. Incentivos cada 25 juegos a partir de 50. A partir de 50, yo dije, reseña de Hannah Montana de PSP. Genial. Reseña de Hannah Montana, Rock at the Show. Y luego, unas declaraciones de los chicos de Asido en el próximo programa, como DLC. Luego, siguiente incentivo, por 75 juegos ya alcanzado, el programa 96 de Confesiones de un Jugador va a ser un nuevo programa 69. ¡Oh, qué bueno! ¿Pero con pantalones o sin pantalones? ¡Sin pantalones! ¡Dios! La duda ofende. Ahora con menos pantalones que nunca. Lo que quiera que signifique eso. Oh, Dios, no quiero saberlo. Y programa 100, pues tendréis que descubrirlo. No me llames. Porque de momento tenemos 73 aportaciones ya en casa. Tenemos a los chicos que en el próximo programa os van a contar cómo está funcionando la cosa. Los juegos se están moviendo bestialmente. Si que vosotros queréis colaborar, decís, oye, quiero mandar unos juegos, os podéis pasar por www.confesionesdeunjugador.es para ver todos los detalles, pero oye, si no os apetece en este momento calentaros la cabeza, dad un momento a la pausa porque os voy a decir la dirección. Vale, si ya tenéis el papel, tenéis que poner la Asido con dos S's y debajo la radio de Asido, que es el programa que hacen los chicos, Plaza Bohemia número 4. Código postal 30.009 de Murcia y oye, poco a poco iré poniendo, como ya he hecho, las reseñas que hagan los chicos de estos juegos en el programa de radio que hacemos nosotros, que se llama La Radio de Asido y que os invito a escuchar si os apetece conocerlo y ver precisamente ¿qué se hace con estos juegos que vosotros aportáis? Sí, señor. La cosa se está moviendo mucho, se está moviendo muchísimo. Sobre todo, se están moviendo mucho los juegos de Play 2, los juegos de Play 3. Uh-huh. Y sí que es verdad que también se están moviendo mucho las películas y los DVD que ya no quiera la gente. Os voy a decir una cosa. De película un poco, no es por ser sexista, pero esto de grandes batallas, cosas así de puta madre, todo lo que es susceptible de franquicia de Lego, más o menos lo estamos teniendo ya. Sin embargo, películas de amor, o si queréis vaciar las estanterías de alguna novia, es un buen momento porque tenemos pocas. Y al mismo tiempo, si os apetece aportar algún juego de Wii o Nintendo DS que no utilicéis mucho, también es de lo que más necesitamos en este momento y ya una vez que están funcionando la biblioteca. Decir que en 2 semanas funcionando ha habido como unas 100 retiradas de material. Y son 50 los chicos. Eso quiere decir que se lo están llevando, están viendo las pelis, las están disfrutando, se están llevando los juegos y se está moviendo la cosa. Muy bien. Y esto es gracias a las aportaciones que habéis hecho ya de momento las personas que la habéis hecho, y simplemente con eso ya hay padres, incluso de la asociación, que se están animando y están rebuscando en sus estanterías y están trayendo también material. O sea que las contribuciones que estáis haciendo al final están ayudando a que la cosa funcione, e incluso no descartamos que alguna compañía pueda decir, hey, os vamos a ayudar. Y al final el objetivo es muy sencillo, no es curar ninguna enfermedad ni nada, es simplemente, oye, facilitar a que un grupo de personas pues tengan una biblioteca adaptada a sus necesidades. Así de sencillo. Por lo demás, os doy las gracias por haber llegado hasta el final del programa y os doy las gracias, Fermín, por haber participado. Nada, un placer como siempre y espero estar aquí muchas más veces con vosotros. Ajá, también le doy las gracias al Chicho por sus grandes contribuciones en el programa de hoy. Nada, un placer y hasta la próxima. Y a Juan le doy las gracias por todo, menos por no haber sido capaz de ponerse los putos pantalones. Las braguetas son un factor de riesgo y deberían estar prohibidas. Decir que si os ha gustado el programa y queréis disfrutar de más, tenemos una comunidad sensacional en www.confesionesdeunjugador.es. Nos podéis seguir en Facebook en Confesiones de un Jugador. Simplemente lo ponéis en el explorador. ¿Y qué más cositas? Tenemos un Twitter que es @confesionesde1j. A la hora de la verdad, estamos tirando, siempre solemos estar en torno a los contenedores de vidrio y eso, tirando todas las cervezas que nos hemos bebido durante la grabación del programa. Sí, alguna no hemos bebido hoy, alguna. Si no nos encontráis ahí, es posible que estemos en algún bar o en Carrefour o en el supermercado de confianza favorito, comprando más para el próximo programa. Sí, señor. Así que, si os queréis unir a la fiesta la semana que viene, aquí estaremos. Hasta entonces, os dejamos con nuestro tema, Come Back to You, del grupo Silence is Sexy.